Estamos en directo, emitiendo de nuevo, después del intento fallido, este fin de semana, domingo, por la mañana además, en los que todos tenemos sueño, para hablaros del E3, que ha sido esta semana. Tenemos 5 colaboradores y a lo mejor se une alguno por el proceso, y yo voy presentando y los nuevos se quedan sin presentación. Tenemos por aquí al más dormido de todos, Godenar. Godenar, ¿qué tal? Hola, hola. Me encanta esa pausa dramática de político que haces de estamos en directo. A lo Iker Jiménez o a lo Aznar, escoge el que más te guste. Era Iker Jiménez, estaba dándole tensión al asunto. Vale. Es que Aznar es su vez. Sí. También tenemos por aquí a Javi Maru, que no está estudiando como debería. Sí, tío, soy malote. Pero no tanto como Amandra, que debería de estar acabando su trabajo de fin de grado y no lo está acabando. No se lo digas a mi profe, que esto no llegue a mi profesora, ¿eh? A las máquinas tenemos a Jesús, cuyo ordenador puede estallar de repente. Sí, está en ello. Para haber sido tono político tendrías que haber repetido, o sea, tenía que ser estamos en directo, entonces eso sí habría sido político. Pues sí, que el Jiménez, entonces eso implica que Andrea es la chica de los dientes grandes, que no sé cómo se llama. Amandra, pero hoy que el Jiménez mola, aún le habéis sacado una comparación buena. Bueno, sí, no en todo van a ser insultos, hombre. Mejor Iker Jiménez que, qué sé yo, el de Sálvame. En fin, venga. Vamos allá, sí. Pausa musical y volvemos un momento. Estamos de vuelta, vamos a continuar, bueno, vamos a empezar, mejor dicho, con la emisión de este programa E3. Vamos a seguir el patrón del año pasado, que era, hablamos primero de cada conferencia y luego ya conclusiones que hayamos sacado cada uno. Y vamos a comenzar con la conferencia de Microsoft, o como me gusta llamarla, Sega 2. Así que, bueno, si alguien quiere empezar hablando, o si queréis, digo un poco lo que se enseñó. Sí, venga, habla tú, que vale, tienes pues, donde gentes. En la conferencia de Microsoft se enseñaron sobre todo juegos y se dijo la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento será noviembre y saldrá a la venta $499 o 499 euros aquí en Europa. Se presentaron bastantes juegos, todo lo que no se presentó en el evento este que hicieron el 21 de mayo. Y entre los juegos que se presentaron estaba Halo, Forza, como no, también Dead Rising 3, Rise Song of Rom, que es una nueva IP exclusiva, Quantum Break, otra nueva IP exclusiva, Sunset Overdrive, otra nueva IP exclusiva que es así en plan estilo cómic, con un poco de FPS. Después, en cuanto a juegos multiplataformas, se presentaron Metal Gear Solid 5 y The Witcher 3, también Killer Instinct, que en teoría será free to play, y Below y Project Spark. También tenemos algunos juegos japoneses como D4, que es el nuevo proyecto del creador de Deadly Premonition, y Crimson Dragon, que es la secuela de Panzer Dragon y que llega a Xbox One en lugar de Xbox 360 como estaba previsto. Pues nada, señores, comenten qué les ha parecido la conferencia de Microsoft, los juegos presentados y esa clase de cosas. Yo creo que lo que has dicho de Sega 2 resume tu postura y creo que la de todos nosotros. Aunque que conste que Quantum Break a mí por lo menos me tiene buena pinta, aunque habría que esperar a ver algo de gameplay, igual que Sunset Overdrive, pero vaya que mucho hablar de juegos chulos, pero las características de la consola no invitan a ser comprada. Pero vamos, creo que eso lo pensamos ya todos. Sí, además confirmaron, no en la propia conferencia creo, pero confirmaron durante el E3 que iba a ser la colección obligatoria, que estaba así a medias, que sí, que sí, no, una vez al día, así que ya un motivo más para dejar la Xbox ahí en la sí, tienda. Sí, a menos que si no te conectas a internet no puedes jugar a tus juegos. Es, o sea, que eso es muy guay. Si no haces lo de conectarte una vez cada 24 horas, no puedes volver a jugar a tus juegos hasta que te conectes otra vez a internet. Y esto nos lleva también a que se ha anunciado la lista de países en las que se podrá activar la Xbox desde salida. Y son 20 países, excluidos la gran mayor parte de los países de Europa. No está incluido Polonia, con lo cual los de The Witcher 3 no podrán probar su juego, lo cual demuestra bastante cómo están las cosas. Y tampoco está Portugal, no está Japón ya, Japón ya lo deben dar por perdidísimo, y de Sudamérica solo está Brasil, creo, ¿no? Sí, sí. Y en Norteamérica eran México, México, sí, Canadá y Estados Unidos, como no. Y de África, Kenia. Yo tengo una pequeña... África, no hay nada. Era broma. Sin Kenia, ¿con qué va a jugar Xbox? Con un palo. Hombre, Sudáfrica, aún puede ser. Yo tengo una pequeña teoría y creo que la lista de países en los que se venderá Xbox es la lista de países que conocen. Ah, porque lo han hecho americanos. Sí, ellos piensan que España es una provincia de México. Así que eso desmonta tu teoría. Japón. Ya os digo, Japón lo conocen de sobra y dicen, cabrón, es antiamericano. Y no está disponible. En fin, Jesús, Javimaru, vuestras opiniones al respecto de la conferencia esta. Pues que estuvo bien. Realmente creo que fue mejor que la de Sony, porque, o sea, es lo que se le pedía a Microsoft realmente. O sea, peor no podía ir. Así que se basa, o sea, la centró en lo que importaba realmente en la conferencia anterior, que era mostrar juegos y más juegos. Así que por un lado, pues sí, bien, porque presentaron muchos juegos y se vieron bastantes cositas. Pero por otro lado, pues lo que decía Dani, que se confirmaron todas las malas noticias que se venían intuyendo ya desde la conferencia anterior. El tema de la conexión, el tema de la segunda mano. Salió también ayer que si por lo que sea te banean la cuenta del Live, te quedas sin todos tus juegos. Pues eso. Que bien por un lado, pero mal por otro. Yo ahí te doy la razón, porque creo que fueron, si no me equivoco, creo que debieron de ser los que más exclusivas anunciaron. Y hombre, también juegos interesantes en general, pues anunciaron unos cuantos y la gente debe de estar babeando bastante por The Witcher 3, que igual, bueno, es un poco jodidillo de mover en PC, pero vaya. Bah, eso sale para PC seguro. Sí, sí, pero digo que igual es jodido de mover en PC. Sí, sobre o sea, igual todo, te explota el ordenador al ponerlo. Sobre todo teniendo en cuenta, que no sé si lo visteis, pero se estropeó por lo visto una Xbox One, y al abrirla realmente, bueno, es típico de todos los años en el E3, pero vamos, que era un PC lo que estaba corriendo en los juegos. Además, un PC con mejor tarjeta gráfica que la que lleva la Xbox. Que sí, ¿y, y el The Witcher ya hizo explotar eso? Está bien la cosa. Por cierto, en cuanto al tema del precio, creo que hay un vídeo que era una comparativa del anuncio del precio de la Xbox One y el anuncio del precio de la Play 3, que es bastante interesante porque se presentó el precio de la Xbox One y silencio absoluto en toda la sala del Play 3. Se presentó el precio de la PS4 y todo el mundo con ovaciones. Eso demuestra lo poco que, o sea, cómo están las cosas para esta consola. Es que realmente ninguno de los dos precios me parece mal los precios para lo que son. O sea, un iPad te cuesta 500 euros. Y para pues mí es que un iPad es una puta estafa. Ya, o sea, no por eso me refiero, pero que si comparo una Xbox One con un iPad, me parece barata la Xbox One por 500 euros, ¿no? Sí, 500. Sí, pero creo que el problema realmente es que se percibe como que es demasiado cara para todos los impedimentos que tiene la consola en sí. Sí, bueno, pero vamos, entiendo que es cara y que, pero que 100 euros de diferencia, bueno, son 100 euros y tal como están las cosas, pues es bastante, pero que tampoco me parece algo como para poner el grito en el cielo, porque todas las consolas prácticamente de salida, bueno, la Play 3 eran 600 euros al día de su salida. O sea que... Probablemente las reacciones al silencio se produjera porque pues ya la gente estaba asqueada, pues dijeron 500 euros y pues no van a aplaudir a la tal, si no están aplaudiendo ninguna de las otras cosas. A lo que me refiero es a que hay cosas en Xbox One mucho más criticables que el precio. Sí, sí. Yo también tengo una teoría sobre el precio de la PlayStation 4 que ya vi por algunos artículos por ahí. Y creo que es así, que el precio esperaron, yo creo que debieron de decidirlo en base al precio de la Xbox para hacer la consola más atractiva. Es que de hecho le estuvieron cayendo pullitas a Xbox por parte de Sony, bastantes. No, y es que además hay que tener en cuenta que la Xbox viene con el Kinect, o sea que la Play 4 no. Creo que la Play 4 viene con... Es normal que sea más barata. No, creo que no viene. El pack normal me parece que viene sin no cámara. No se habló nada, ¿no? Pero creo que viene con el Move, la Play 4. Que no trae la cámara esta en el HDMI 2, pero sí que viene con el Move este de los cojones. Ah, pues no he leído nada al respecto, pero vamos. Aún así me parece más caro el Kinect que el Move, o sea que me parece lógico que cueste más caro. Sí, también hay es que una puta mierda y te lo encasquetan porque sí, pero bueno, la lógica la tiene. También hay que tener en cuenta que ciertas cosas PlayStation ya las tenía hechas de por sí, o sea, Sony, por ejemplo, el lector de Blu-ray, no tuvieron que investigar cómo meter un lector de Blu-ray. A ver, tampoco eso te va a consumir mucho dinero, investigar cómo meter un lector además, de Blu-ray. Tenemos que tener en cuenta que Microsoft tiene que pagar por el uso del Blu-ray. A Sony precisamente. Sí, eso ya ¿sí? es otra cosa, aunque no sé cuánto. No creo que te va a pagar mucho, pero no sé. Lo digo desde la ignorancia. Sí, pero resulta irónico porque Sony estará ganando dinero por cada juego que se venda en Xbox, pero como no va a vender ninguno. Precisamente. Javi, tu opinión, venga. Mi opinión es precisamente que Microsoft se ha dejado, la parte más interesante se la ha dejado fuera de la conferencia de E3, que viene siendo lo de compartir juegos con la familia Xbox. Es un sistema en el que tienes tú tus hasta 10 amigos, los que 10 amigos, familiares, etcétera, con los que puedes compartir juegos de tu biblioteca sin ningún tipo de coste adicional, etcétera, etcétera. Simplemente lo puedes utilizar, incluso lo puedes utilizar tú al mismo tiempo que tu amigo, solo uno a la vez, pero vaya, que es un tema interesante que hubiera sido... ¿Lo puedes usar al mismo tiempo, pero solo uno a la vez? Tú y un amigo. O sea, puedes compartir un juego con 10 personas, pero solo pueden estar jugando al juego 2 personas a la vez. Ah, vale. Vale. Siendo tú una de ellas. Okay. Y eso hubiera sido un vendemoto bastante interesante por parte de Microsoft y eso se lo han dejado fuera de la conferencia, que es algo que le podría haber granjeado muy buena prensa. No entiendo por qué y han sacado todo lo malo. Hombre, pues sí, porque habrían contrarrestado un poquito la mala fama que le han dado a la consola con todo lo que le han metido. A ver, yo creo que lo que ha pasado en esta conferencia del E3 es que Microsoft es consciente de que tiene entre manos un mierdolo de proporciones épicas y están tratando de venderlo como sea. Y la forma que tienen de venderlo es a base de juegos exclusivos, IPs exclusivas y cosas así. Y eso es en lo que se han centrado en este E3. Y han dejado de lado todo ese aspecto de las polémicas y todo eso, básicamente porque no querían sacarlo de nuevo. Y también ese aspecto del prestar, sí, está bien. Pero también tenemos que tener en cuenta que se puede hacer eso porque los juegos están ligados digitalmente a la cuenta. El juego es digital. El formato físico, de hecho, pierde todo su sentido con Xbox One. Tú tienes un formato físico, pero es por tener la caja. Realmente no le vas a dar nunca uso a ese Blu-ray, lo cual resulta bastante estúpido. A mí yo es que lo que Jaime lo pinta como ventaja, eso de qué tal, a mí es que me parece una de las desventajas más. No lo estoy pintando como desventaja ni como ventaja, lo estoy... Esto que por lo menos puede contrarrestar un poco la mala prensa. Y no ha aprovechado esa idea. Es que la cosa de que juegues tú con un amigo y los dos estéis jugando y que solo exista o se haya vendido una copia del juego, pues puede ser algo bueno, pero ya como implica todo eso de los códigos y demás, también es algo malo, entonces no sé. Sí que podría ser un contrapunto bueno, pero como también implica un contrapunto malo, bah, no sé, que Xbox es una mierda. De todas formas, siendo la conferencia de lo que ha sido, deberíamos hablar de los juegos en concreto, sí, y no de lo que han estado contando antes y después. Y hay uno en especial que me ha llamado la atención, el Project Spark, que es un juego que mezcla un poquillo Kinect, mezcla tableta y mezcla juego, que en resumen es un típico juego de ser dios y crear tu propio juego. Es una forma bastante inmersiva, que temo que Microsoft no apueste bastante por él, porque verdaderamente especialmente para niños y gente así, sería un pelotazo. Pero claro, ¿quién se va a comprar la Xbox One? A ver, ojo con el tema de la tableta, que por lo que he estado escuchando y leyendo por ahí, la tableta Microsoft todavía no la ha implementado demasiado bien y petardea muchísimo. Así que a ver cómo va el tema de la tableta, porque igual... Igual ahora lo ponen así muy bien y después está petardeando una burrada y tal. Yo estoy hablando del concepto del juego, ya que funcione o no funcione es otra cosa. Claro, se da por hecho que todo va a funcionar bien. No vamos a valorar algo diciendo seguro que sale y no funciona. Ah, no. Que sea de Bethesda, en cuyo caso, bueno. En cuyo caso que funcione ya sería un milagro. Ahora hablando en serio, yo lo digo porque el tema de la tableta, Microsoft ha estado hablando mucho, que tenemos una tableta como Wii, que tenemos una tableta como la Wii U y bla, bla, bla, pero es que esa tableta, o sea, esa función tableta de momento no va muy bien, y a ver cómo consiguen, a ver si consiguen arreglarlo un poco para la salida de la Xbox One, pero por lo que tengo entendido, de momento petardea bastante. Bueno, de todos modos, el concepto de Project Spark a mí tampoco es que no me interesa especialmente, pero sí que veo que, bueno, puede tener potencial. Y de todos los demás juegos, pues no sé, me gusta la premisa del Quantum Break, pero claro, tampoco han enseñado nada de lo que es el juego en sí, y entonces tampoco puedo sacar muchas conclusiones. Lo que es la premisa sí está bien. Y luego pues Dark Souls 2, que pues ya sabemos lo que es, Halo, que ya sabemos lo que es, Witcher, que ya sabemos lo que es, Metal Gear, que también sabemos lo que es, un montón de cosas que están bien, pero que tampoco digamos que son para salir sorprendidos de la conferencia. Pero bueno, yo creo que la conferencia pudo estar bien en el sentido de que le hacían falta juegos, tanto exclusivos como multiplataforma, que pudieran llamar la atención de los jugadores para levantar un poco la puta mierda que hicieron otra vez, y creo que si el objetivo era ese, pues pueden decir que lo han cumplido. Han cumplido presentar juegos, vamos, no han cumplido contrarrestar el otro, porque es muy difícil, pero bueno, juegos han presentado y algunos interesantes, así que en ese sentido estuvo bien. Sí, no, yo creo que fue bastante dinámica y que mostraron bastantes cositas, pero bueno. Sí, a ver, he de decir que en cuanto a juegos mostrados, hay algunos que me interesaron, otros que no. Ya dejo de lado los multiplataforma, porque no creo que sean a tener en cuenta, en plan, un juego que va a salir en BT2 a saber cuántas plataformas más. En cuanto a exclusivos, el Sunset Overdrive me ha hecho bastante gracia, aunque sinceramente no lo considero así como un juego como para llegar a comprarse la consola. Y el resto, oye, lo típico en Microsoft, no es nada ahí realmente sorprendente. El Rise Son of Rome pintaba bien, pero es que dudo de que lo que se viese fuese gameplay de verdad, y es que estoy seguro de que eso era un vídeo y no sé yo cómo funcionará eso en cuanto a gameplay. Queda a Vandra, creo que ya podemos cerrar Microsoft. Bueno, yo ya os comenté que, es decir, yo os dije mi opinión sobre la conferencia, la consola en sí, y bueno, vende consolas, pues de momento yo creo que es muy pronto para decir eso. El que más expectativas ha levantado, creo que ha sido, por lo que he visto en redes sociales y por ahí, The Witcher 3, pero bueno, va a estar para PC, aunque saber qué puñetero monstruo puede mover eso. Y bueno, lo que has dicho tú, tanto Quantum Break como Sunset Overdrive pintan bien. Es un poco pronto para, sin ninguna información sobre gameplay, es bastante pronto para decir si van a ser juegos molongos o simplemente un tráiler muy chachi, pero bueno, por lo menos por ahora pintan bien. Y luego pues ya tenemos a todos los shooters por todas partes, pero en fin, eso no es nada nuevo. Bueno, pues creo que ya podemos cerrar esta conferencia. Pasamos sí, a la lo único iba a decir, no, iba a decir lo de Killer Instinct, que estaba la gente aquí tirando las campanas al vuelo, porque es que me hago con eco, porque alguien tiene el vídeo y me hago con eco. Pero bueno, no iba a decir que como va a ser free to play, que estaba la gente tirando las campanas al vuelo y resulta que va a ser free to play, pero bueno, free to play pocho, porque te van a dar, creo que dejaban solo un luchador o dos, o sea, jugar con un luchador o con dos, y eso había que pagarlo, claro. Y con el de Play 4 también pasaron un poco parecido, con el de coches que van a dar con el Plus. Sí, es que estos juegos más que free to play son de lo que ya se denomina como play for win, que si quieres ganar vas a tener que pagar, sí o sí. Sí, bueno, con los de iOS pasa mucho, así que parece que va a seguir un poco la estrategia esa. Es que no es el free to play bueno, que, o sea, hay free to plays como por ejemplo algunos juegos así de estrategia, bueno, free to play y tal, que el, o sea, el Team Fortress, por ejemplo. Sí, muchos free to play que consisten en o objetos extra o te damos esto porque en plan acortar tiempo y cosas así. O sea, free to play no es intrusivo en el juego, pero el caso de estos juegos es totalmente play for win, y o pagas o no puedes hacer nada. Sí, es que son casi más unas demo que otra cosa, la verdad. Sí, son muy generosos, en fin, dejándote dos luchadores gratis. De verdad, es que sumarse al modelo free to play para darte solo eso es un poco ridículo, pero bueno, es lo que hay. Con el Tekken nuevo free to play creo que pasa algo parecido. No solo son dos, pero bueno, que algo pasa también de ese estilo. Sí, y una declaración que salió bastante, la del tío este que dijo que para la gente que no tuviera internet o lo que fuera, que tienen una consola hecha para ellos, que es la 360, y de tronco. Ah, sí, hostia, eso hay que comentarlo, sí, es muy gracioso. Para que no tenga internet, tenemos una consola así, la 360, está la mierda, tío. Lo que sí que comentar es el pedazo de bonus que te dan por comprarte la consola el primer día. Ahora te dan un mando con un screen exclusivo, te dan un par de mierdas más, pero lo mejor es que te dan un puto logro. Un puto logro por comprarte la consola el primer día. Pone 1000G, gilipollas. Sí, el G de gilipollas es ahí. Además seguro que es así el nombre del logro. Yo soy subnormal aquí. Sí, el nombre del logro, ellos lo tienen apuntado en la base de datos interna como nos reímos en tu cara. Que seguramente tienen la información de que quienes tienen ese logro, después se la mandan a la NSA para que hagan para que vaya. De subnormales mundiales. Tiene Estados Unidos un registro de subnormales. Exacto. Qué curioso, serían casi todos yanquis. En fin, creo que mejor ya podemos ir cerrando la conferencia de Microsoft y pasamos comentarios a... Sí, los comentarios, que hay bastantes además. Ah, sí, hay comentarios, sí. Vale. Sí. Muchos comentarios. Como no llevo el tema de los comentarios esta semana... Pero lo lleva a Bandrilla. Sí, los tengo pues, todos aquí. Lee los comentarios, por favor. Y... Es nuestra zapata del E3. Nos va a llevar tiempo. A ver... Primero, Lightelco nos dice, recordad mencionar lo de que intentaron boicotear a Nintendo, que no tenía sonido, que solo en 15 países iba a tirar, que el Kinect estaba conectado ¿Qué es el boicot? Os cuento lo del boicot. En los Best Buy, si mal no recuerdo, en Walmart allí en Estados Unidos, Microsoft contrató a unos cuantos para que fueran a las colas de probar Wii U a decir que por qué no reservaban una Xbox One. Sí, vale. Ya está. Así de absurdo, así suena. Están desesperados. Están desesperadísimos. Recordádmelo después, que tenemos que comentar todo lo que pasó con Ouya. Comentaremos después cuando acabamos con las conferencias. Después dice Lightelco que no tenía sonido, que sí, que hay un par de trailers que tuvieron problemas con el sonido, si mal no recuerdo. El Panzer, no, en Microsoft tuvieron problemas con el Panzer Dragoon, si no me falla la memoria, y con otro más que falló directamente. Pero bueno, eso puede ser tanto problema del tráiler en sí o del juego, como problema del sistema de sonido de sala de conferencia. Eso fue un problema técnico, pero que le ha parecido relevante a nuestro oyente, y bueno, lo vamos a subrayar, que nuestros oyentes nos importan mucho. Exacto. Ahora que tenemos 4 nada más, cuando tengamos 300, que eso no pasará nunca, nos importará menos cada comentario individual, pero... No, cuando tengamos 300 oyentes será cuando empecemos a meter los micropagos en el podcast. Si quieres oír la opinión de Javi Maru, pues ingresa 3 euros en esta cuenta. Sí. En fin. Bueno, sigamos con lo de los 15 países que ya lo hemos comentado nosotros, sí. Después MMH919, que es... Nos dice que la conclusión de la 3 es que nos compremos un PC y esperemos la conferencia de Valve. ¿Opiniones por aquí? La cámara son 50 napazos más. Hombre, la verdad es que dan ganas. Dan ganitas, porque en fin. Pero bueno, yo creo que Sony, por ejemplo, no anunció cosas que estaban mal. Pero bueno, no se centró mucho en first party, la verdad. Verdaderamente, hoy día... Nintendo su línea. Un PC es una buena opción, pero claro, después que con el PC, vale, tienes el big picture de Steam, una cosa y otra, pero que no es lo mismo que jugar una consola, pierde parte de la magia. Y no solo eso, sino que el PC acaba saliendo más caro, el salto generacional, o sea, lo que te costaría un PC para jugar a juegos de la next gen va a ser bastante. Y estoy seguro de que en muy poco tiempo ya habría que hacer un nuevo cambio de hardware, con lo cual acaba saliendo por un ojo de la cara. Sí, pero bueno, que te puede estancar en cierta parte de la generación y ya está. El PC realmente, yo personalmente creo que solo merece la pena para jugar a... para el tema juegos indie, así, tema juegos multiplataforma, o lo que tú buscas son gráficos ahí a puto saco, o lo mejor es que te compres una consola porque te va a dar muchos menos problemas. Sí, verdaderamente, vale, que tienen las cosas del Steam, que te salen los juegos a cuatro duros, etcétera, etcétera, que tienen los mods, sí, el PC tiene muchísimas ventajas, pero decir que solo por las ventajas que tiene el PC ya no merece la pena comprar una consola, que hombre, que lo yo... Lo mejor es tener las dos cosas, y yo, eso, lo mejor es tener los sí. dos, si el dinero lo permite... Si el dinero sí. lo permite, sí. A tenerlo ver. Todo y jugar lo que te gusta. Pues yo está, digo yo está... Tiene desventajas. No, iba a decir que, no, que yo esta generación no he tenido consola, o sea, me quedé en la Play 2, no he comprado ni Play 3, ni Xbox, ni la Wii. Bueno, compré la Wii, pero la tuve 2 semanas nada más. Así que he tirado con PC todos estos años y de lo único que he hecho en falta, alguna exclusividad tipo Journey y realmente poco más. O sea, no he echado de menos gran cosa porque... La mayoría de las cosas las ha podido jugar en el PC. Así que así seguiré. Porque has echado de menos Mario Galaxy, pero lo que pasa es que no lo sabes. Pero bueno, si sí, también. Jugado, intenté jugarlo con el emulador, pero no pude. A ver. Pero vamos, es un pendiente que tengo, sí. Yo también esta generación. No, pero sí, he pasado... que salvo alguna. Que salvo alguna exclusividad muy. ¿Exclusiva? No iba a decir eso, que salvo alguna exclusividad muy concreta. ¿Exclusiva? Hola. Hola, estás ahí. Vale, sigue. Bueno, pues nada, decía eso, que salvo alguna exclusividad muy concreta, que no he echado de menos prácticamente nada de una videoconsola. A ver. Porque pues que juegos así mainstream, yo que sé, el BioShock Infinite, todo esto igualmente lo puedes jugar en un PC que en una consola, y a mí y aparte me gusta más jugar en un PC que en una consola. O sea, es que realmente donde tienes problemas con los juegos más potentes, tipo The Witcher 2, The Witcher 3, pero hombre, que es una putada no poder jugarlos, pues sí, pero bueno, no sé, eso es que depende mucho de cada uno, de los juegos que gusta cada uno. Al final es lo de siempre, tanto consola como ordenador, pues te tirarán por los juegos que haya disponibles. A ver, yo, sí, por la forma de jugar, yo por mi forma de jugar. A ver, sí. Que yo esta generación también la he pasado en PC, pero es que el detalle es que llegado un punto, creo que fue a partir del año pasado, llegó un punto que los juegos ya no me iban en mi PC, que necesitaba un cambio de hardware, y es plan, vale, me han aguantado el PC 3 años. León, también date cuenta de que tú tienes un portátil, es decir, sí, no es la misma la potencia de un portátil que un... Es que un portátil dura 3 años jugando sin jugar, si no están hechos para durar. No, sí, pero a ver, cuando el portátil, cuando lo cogí, podía jugar todos los juegos de ese año al máximo sin problemas, pero llegó, o sea, duró 3 años, y no soy el único, mucha gente con ordenador de sobremesa a juegos actuales es que ya no puede jugar. Tiene que hacer un cambio de hardware y pues yo te puedo decir que mi ordenador, o sea, mi ordenador es una basura porque tiene fácilmente 7 años, pero sigo jugando a cosas actuales. O sea, te digo que al BioShock Infinite he jugado y a cosas más modernas, al Remember Me también lo estoy probando ahora, y son juegos que han salido hace 2 semanas y he actualizado, sí, la tarjeta gráfica y tal un poco, pero realmente estoy jugando a juegos de hace 2 semanas con un ordenador de hace 7 años. Claro, pero ahí está el detalle. Bueno, pero... No, espera, tú has tenido que actualizar la gráfica. La Xbox también tiene 7 años y puedes jugar a esos juegos sin tener que actualizar nada. Pero que no es un debate de PC contra consola, hombre. No, ya, sí, no son... Ya, pero es un, o sea, no es un debate, pero a eso me refiero, que realmente a mí la tarjeta gráfica me costó 100 euros o ciento y pico, y la Xbox pues, te cuesta 500 euros. A mí, por cómo juego yo y por el tipo de juegos que me gustan y por cómo me gusta jugar, me compensa más un PC, pero a otra gente no. Ya, yo cuento mi caso. A mí me compensa tener todo porque soy un puto burgués. Ya, pero yo como soy pobre, pues... Si tuviéramos el dinero, todo lo que estábamos aquí, teníamos todas las consolas con todos los juegos que nos interesaron. Pero si tuviera dinero, tendría una piscina en el salón. Pero no tengo. Bueno, eso tiene que ser muy poco práctico. Todo sea más comentarios. Bueno, más comentarios que nos dicen que el Kine es la nueva cámara de Gran Hermano, y a eso le responde MMH919, que como dije yo en su día, lo del Kine se soluciona con tirar un cable. ¿Te molesta que esté el Kine enchufado mientras no juegas? Pues desenchufa la consola y acaba antes. Y ponen también que la cámara son 50 napazos más. De eso no estoy tan seguro, creo que era más. La de Sony, no, pero imagino que se refería a la de Sony. Que sí, la de Sony, sí. Que como no viene con el pack inicial, que... Sí, 50 napazos la cámara y 50 napazos el MUF. Bueno, por eso que realmente pues, que ya tienen los 100 euros de diferencia entre una y otra. Lo que pasa es que te están, si no los quieres coger, no los coges. Así que claro, en no, ese no, punto no, de vista, mejor pues bueno. De hecho, yo no los cogería. Y lo de que Kinect se soluciona con tirar de un cable, hombre, en rigor es verdad, pero el intrusismo que conlleva el hecho de que se haga, aunque tú lo soluciones tirando un cable, está ya mal. Porque tú al comprar la consola no tienes por qué saber lo que está ocurriendo ahí dentro. Nosotros lo sabemos porque nos informamos y tal, pero a lo mejor se lo ha comprado a un padre, a su hijo, y qué cojones sabe el padre lo que hace el Kinect. No lo soluciona tirando un cable porque no sabe lo que está pasando. Sí, así que yo creo que no se puede simplificar de ese modo. Y en todo caso, sigue siendo una buena invasión de la intimidad. Es decir, aunque estés simplemente jugando y solo lo conectes para jugar, no viene a cuento directamente. Bueno, así me parece que ha mejorado mucho. O sea, yo que no soy nada defensor del Kinect porque no me parece que haya revolucionado ni aportado gran cosa, este nuevo Kinect me parece que ha mejorado muchísimo al otro. Tiene cosas bastante interesantes. Yo con una pregunta que hicieron hace un par de semanas, si no me recuerdo, en Game pone, a vosotros como fricazos que somos todos, ¿no os gustaría llegar a casa y decir, pone Xbox, ponme esto, por supuesto, Batman? Eso es algo que nos gustaría todo, que en plan... Sí, eso estaría bien, pero si depende de que todo lo demás, de que, por ejemplo, si estás viendo una peli, y entra una persona y te bloquea la peli porque no pagaste para que estuvieran dos personas en lugar de solo una viendo la peli, eso no merece la pena. Hombre, eso sí, pero estoy diciendo ya que vamos a intentar darle un poco lo bueno a las cosas, porque yo sé positivamente que la Xbox One no me la voy a comprar, a no ser que cambie mucho la política de Microsoft, pero por lo menos vamos a subrayar un poco las cosas buenas, que siempre vamos de populistas, venga, vamos, Sony buena, Microsoft mala. Porque es lo que está pasando ahora, y eso tampoco me hace gracia. Yo no voy a populista, es que si unos la cagan y otros la cagan menos, pues habrá que criticar los que más la cagan. Sí, de todos modos, yo siempre he defendido lo del control por voz de Kinect, lo he hecho en varios programas de este podcast, o sea que, por en cierto, ese sentido, tengo la razón, que siempre lo he defendido. Un dato, y es que la Agencia de Protección de Datos, seamos reiterativos, alemana, ha dicho que Kinect, que es una invasión clarísima contra la privacidad, y no sé si llegará a salir Xbox en Alemania, porque igual la vetan por el tema de por este tema. No, de hecho, los alemanes son muy extremos en este tema. De hecho es que la Xbox en Europa tiene que infringir como 200 leyes. Pero sí, es que la cosa es que dijeron que había un salvoconducto legal por el tema de que, claro, tú a ti te ponen un contrato de usuario, entre comillas, que estás cediendo todos esos derechos de... O sea, que tú cuando compras la Xbox One tienes que firmar papeles. Papeles... O solo por el hecho de comprarla ya se da por implícito que estás cediendo toda tu vida a Microsoft. Creo que al iniciarla por primera vez te ponen el típico contrato de que no vale nada, pero que en eso se escudan. Sí, de acepto o no acepto. Sí, pero es igual. Pero es igual, o sea... No vale no es nada. Es inmoralidad. El Parlamento ha dicho que los términos de uso son papel mojado. O sea que si el Parlamento Europeo ha dicho eso, eso no es un salvoconducto de nada. Es papel mojado y no vale para absolutamente nada. Sí, no, es que si una cláusula es abusiva y en Europa no se contempla, por mucho que la hayas firmado, en Europa es ilegal. Por mucho que en América sea legal. Una de las cláusulas de la Xbox One, si mal no recuerdo, es que no vas a denunciar Microsoft. Sí, esa es que en concreto, por eso lo digo, porque en Europa, o sea, por mucho que tú aceptes el contrato de licencia de usuario y esa cláusula esté ahí, o sea, en Europa no es válida esa cláusula. Pero aún así creo que, como han dicho hace un momento, se da por implícito de que si tú estás metiendo deliberadamente un aparato en tu casa, ese aparato en tu casa sabes lo que haces y no, pero por mucho que lo sepas, hay una cláusula que dice que no puedes denunciar, es una cláusula abusiva, y es que se anula. No me refiero a eso, me refiero a lo del espionaje, entre comillas. Tú es que lo estás metiendo deliberadamente en tu casa. Es como decir, el Facebook está tomando mis datos personales. Pues coño, no te registres en Facebook si no quieres que tome tus datos personales. No, pero bueno, pero a lo mejor no pongo mis datos personales. Yo, por ejemplo, no tengo mis datos personales en Facebook y los cojan igualmente. Sí, sí, sí. Es que detalle es eso. Pero hay un detalle y es que en la ley comunitaria, Avandra deja la tostadora, la ley comunitaria dice que tú no puedes renunciar a tus derechos básicos si firmes lo que firmes. Da igual lo que firmes, el contrato de que firmes, tú sigues teniendo tus derechos básicos. Aunque en el contrato diga específicamente que estás renunciando a ellos, tú no puedes renunciar a ellos. Y el derecho a la privacidad es un derecho básico en la Unión Europea. Y Xbox One va totalmente en contra de ese derecho a la privacidad. Así, y no me extrañaría que se llegase a vetar en Europa. Esto puede, o le metan un multazo de tres pares de cojones a Xbox y, o a Microsoft que diga, y retiren del mercado la Xbox. Esto puede llegar a traer tela, yo aviso. Es que a mí no me parece exagerado lo que piensan los alemanes, ¿eh? A mí me parece, vamos, lo normal. O sea, lo razonable, ¿sí? Un momento, vuelvo ahora. Bueno, pero hablamos sin ti, no te preocupes. Bueno, pero vamos a seguir avanzando, que todavía vamos por la de Microsoft y nos quedan cuatro conferencias más. Y muchos comentarios, sí, os diré. Y todavía no hemos ni acabado con los comentarios. Seguimos con un comentario de Manu, MMH919, que nos dice que tenemos que hablar de Minecraft Xbox One Edition. Tío, Marcus Pesson, no. Vete a cagar monte. Fin. ¿Qué opináis vosotros? Basura. A mí es que Minecraft me da alergia, yo no me acerco a eso. No me gusta ni nada Minecraft. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que las partidas de Xbox 360 de Minecraft no se pueden pasar a Xbox One. ¡Yuhu! Ah, vaya, todo un reino de Poniente con lo que me costó construirlo. ¿Te compras una consola de 500 napos para jugar a Minecraft? Sí. Es que bueno, de hecho supongo que no valdrá ninguna partida guardada de ningún juego de 360, igual que los de Play 3, ¿sí? Igual que los de Play 3 tampoco, por la arquitectura, o sea que tampoco es nada nuevo. Lo de Play 3 todavía, bueno, lo hablaremos más adelante, pero en ese sentido no podemos estar tan seguros por el tema de Gaikai. Directamente ningún juego indie de Xbox 360 es compatible con la Xbox One. Es decir, si tú tienes un juego indie en la Xbox 360, tienes que volver a comprar ese juego indie en la Xbox One y empezar todo de cero. Lo cual es bastante absurdo, porque hay juegos indie que funcionan incluso en una plataforma Android. Y una cosa, ¿se supone que va a haber alguna novedad para Xbox One en este juego? Píxeles más grandes. Hombre, es que no veo tampoco mucho margen para introducir nada, pero vaya. Sí, yo veo margen en la cartera de Notch, veo así un margen para meter más billetes. Sí, hacia la izquierda de la cartera creo que le entran unos cuantos miles más. Es el hueco de los Humble Bundles, ese, que es luego donde se deja la pasta. Podemos seguir con esto, diciendo que la Idelco dice que una cosa que pasa en el Rise es que las QTE son inútiles, que haga lo va a hacer bien. Espérate que se haga el juego, que quizás fuera una demo que estaba haciendo el tío mal y dice, bueno, para no cortarle el rollo al colega, vamos a hacerlo bien. Pero en todo caso, sí, las QTE siempre van a un precio estúpido y bueno, eso es lo que no me ha gustado a mí del Rise. Demasiada QTE he visto yo. Hombre, las QTE, yo lo que es que muchos juegos directamente no las implementan bien, porque simplemente eso, machacas el botoncillo y ya está, ya lo has hecho, no tiene nada más. El problema de las QTEs es ese, que no, las QTEs son como los DLCs, no son malos de por sí, el problema es cómo se implementan. Solo hay un juego en el que me han parecido bien la implementación de los QTEs, y es la saga entera de Mario y Luigi. En ese juego sí que está muy bien implementado el tema de los QTE, porque realmente ayudan a la jugabilidad. No son así forzados como en la mayoría de los juegos. A mí los de Kingdom Hearts 2 me gustaron, pero sí, era simplemente pulsar triángulo. Cuando había que pulsarlo ya hacías todo. De hecho, es que el malo final te lo pasas pulsando triángulo. Eso es lo que no me gustó, la batalla final, pero bueno. En fin. Sigamos con los comentarios, que nos estamos alargando. Sí, Amanda, sigue tú. Kingdom Hearts 3 Smash Bros. Vamos, que le ha hecho mucha gracia a Kingdom Hearts 3 y a mí también. Pero oye, Smash Bros. También tenía buena pinta. También nos dice Nadia Hotz, que fue la que comentó que le gustaba más Kingdom Hearts 3, que lo del logro le parece de cachondeo, y con razón. Sí. A ver, Laitelco propone un nuevo logro, que es aguantar todo el programa de Sálvame. Veamos. A mi madre lo tienes bloqueado ese. Bueno, a Nadia Hotz le hace gracia y se queja de que no tiene la 3DS y dice y comenta que la cámara debería venir ya en el pack inicial. Supongo que se refiere a la de PS4. Hombre, la verdad es que 50 pavazos pues son... Yo prefiero que no me la traigan porque iba a estar guardada en un cajón, así que... Hombre, ya, pero si la quieres pues es un poco putada. Si la quieres la pagas y si no, no la pagas. A mí me parece estupendo que no me... Y venga, y a pasemos ver a lo siguiente, ¿no? ¿O hay más comentarios? ¿Cómo hay está, tres comentarios más. Veamos, Nadia Hotz y Daniel García comentan lo de Alemania. Ella dice que se va a Alemania en octubre y vivirá de pleno la censura. Y Daniel dice que Alemania tiende mucho a la censura, pero que sí, que en su opinión es una violación de la intimidad. Y yo estoy de acuerdo en todo. Que vale, que los alemanes se pasan bastante en bastantes ocasiones, pero yo creo que aquí les doy la razón. De todas formas, es gracioso lo de Alemania, porque allí, por bajarte un capítulo de una serie, una película, una canción o lo que sea, te crujen directamente. O sea, no pasan ni por un juez, porque las discográficas y las entidades de gestión tienen acceso directo. O sea, si bajas una película, la SGAE alemana le pide tu IP a tu operador y se la tiene que dar, sin pasar por un juez ni por nada. Así que por esa parte me parece hasta gracioso que se quejen de la intimidad cuando una entidad de gestión le puede pedir tu IP y se la tienen que dar por narices. Hombre, sí, eso es bastante hipócrita, pero bueno. Sí, es que está mi primo allí ahora y no se pueden bajar nada. Que por un capítulo de Juego de Tronos a lo mejor te cascan 1.000 euros de multa. ¡Joder, Dios! ¡Mi madre! Vamos, recompensa más ser legal. Estoy viendo que hay contrabando de gente que se cruza la frontera con un disco duro externo, se descarga cosas a saco, vuelve a cruzar la frontera y empieza a pasar. En plan, capítulo de Juego de Tronos, 1 euro. Y cosas así. Yo lo veo. Se lo voy a comentar. Menos mal que era Juego de Tronos. Hombre, si se va a bajar uno de como conocía vuestra madre, vaya a mirar. ¿Qué tan exagerado no será? Que... No, que sí, que sí. Está exagerado, ¿no? Si tiene un primo y está viviendo allí, no creo que lo haya mentido. Pero el primo, digo que... Ah, supongo que se dice de que hay gente a la que le ha pasado, pero que no. Que sí. No, sí, ese sí es exagerado, ¿eh? Es que allí YouTube está capado. Allí YouTube está capado y no puedes escuchar canciones en YouTube, o sea que... Es que cuando salió The Witcher 2 hubo un caso en el que empezaron a llegar un montón de denuncias a gente que básicamente era que gente que se había descargado The Witcher 2 y claro, el torrent lo estaban rastreando. Y a todo el que se descargaba el torrent llegaba la denuncia a casa. Sí, ahí funciona. Si te quieres bajar algo, te tienes que ir por la red Tor o probar suerte con Mega, que como está más encriptado. Pero vamos, que si te bajas algo por torrent, ten cuidado que te puede llegar la multaza. Y nada, ahí era eso. Solo lo de Alemania era por comentarlo, pero vamos, que podemos seguir. Sí. Sí, y bueno, y por último... Uy, un segundo... XX2 dice que Sony se ha comido a X caja y Nadia Hotz nos da la razón, dice esto es igual que si te registras en redes sociales con tus datos personales, como dice Javi Maru. Sí, pero aquí está el problema de que no te puedes registrar con datos falsos como permiten las redes sociales, por ejemplo, y esta emisión la estamos haciendo desde el canal de YouTube de DJPJ y cuando me creé la cuenta para este canal tuve que crearme una cuenta de Google y esa cuenta de Google se llama Deju Vargas Soto a lo mejor y es una identidad falsa que tiene Deju, la mascota de la web, y tiene su propia cuenta de Google Plus y es una cuenta en una red social totalmente falsa, pero eso no lo puedes hacer con la Xbox te está grabando a ti, está grabando tu cara, está grabando tu voz y eso no lo puedes falsificar a menos que hagas una operación de cirugía estética muy cara. Pero que además no es como en Facebook, que tú te compras una Xbox y no tienes por qué saber lo que está pasando dentro de Xbox, que no es lo mismo ni parecido. Y además, aparte de las cláusulas, que porque la Xbox tenga una cláusula de voy a usar tus datos, no significa que sea legal. Si tuviera una cláusula de todos los martes a las 3 va a venir un negro y te va a meter la polla por el culo, pues no sería legal. O sea, da igual las cláusulas que pongan, si es ilegal, una cláusula de te voy a matar no es legal. Pues lo mismo. No es legal, o sea, en Estados Unidos sí, pero no es legal en Europa. Es que, de hecho, creo poner que cláusulas no hace ya que tengas libertad ahí para invadir Alemania y hacer lo que te dé la gana. Creo que en Estados Unidos esas cláusulas tampoco son legales, pero la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea es que en la Unión Europea se han llevado casos a juicio en los que se ha denunciado a compañías por el tema de licencias de uso y hay precedentes, pero en Estados Unidos no hay esos precedentes. Si se da una sola denuncia en la que se diga que eso es papel mojado, como la ley de Estados Unidos se basa en las resoluciones de otros juicios, directamente se quedará ilegalizado los acuerdos de usuario como algo vinculante. Y creo que con esto ya está, así que pasamos a la siguiente conferencia. Un último comentario de XX2. Caca todo, lo mejor de E3 Hotline Miami. Yo desbloqueé el logro de ver todas las conferencias el tirón. ¿Qué fanboy eres, XX2? Te ponen a ti un juego indie y te ponen a mi apes y cola, tío. El XX2 es un visionario, que casi acierta con el nombre de la Xbox One. Solo se ha faltado por uno. Pues yo discrepo con XX2 porque ha sido Fez 2. El ganador completo del E3. Ha sido plantas contra Zombie Garden Warfare, tío. Sí, vaya obsesión que tenéis con el Fez y con el de las plantas. O sea, ya solo por el tráiler de Fez 2, que no sé si lo habéis visto, ya ganador absoluto. El ganador del E3 ha sido el tráiler del Hobbit, absoluto. Nada, Fez 2. Venga, vamos a pasar a Ubisoft. Bueno, el tipo ADA ganó el E3. EA, y la siguiente será Ubisoft. Estas serán más cortas porque solo han sido juegos y no mucha cosa más. Voy a hablar primero de la de EA. EA ha presentado juegos, como no. Algunos ya los conocíamos, otros no. Vamos a ver, la lista está en Titanfall para Xbox One, Xbox 360 y PC. Plantas vs. Zombies Garden Warfare. Star Wars Battlefront, que por lo que se ha visto es bastante probable que esté ambientado al comienzo de la quinta película de Star Wars, en ese espacio de tiempo. Dragon Age Inquisition, que ya no sé en qué se ha convertido Dragon Age, parece hasta un puto shooter. Mirror's Edge, el grandísimo Mirror's Edge, que pinta bastante bien. Bueno, habrá que verlo. Yo soy muy habrá fan. Habrá que ver cómo sale, pero de momento pinta bien. Yo soy muy fan de Mirror's Edge, del 1, pero lo veo muy distinto este, no sé. Creo que van a meter demasiado mano los directivos, en plan, hay que hacerlo más mainstream esto. No, tiene... A ver, yo lo que he visto, los cambios son más cambios de estética que otra cosa. La jugabilidad, lo poco que se ha visto, parecía la misma. No, yo he visto que había se centraba demasiado el tráiler, creo, en repartir hostias, y han dicho que va a ser un mundo abierto. En plan, sandbox. Así que habrá que ver de qué va el rollo. Bueno, acabamos la lista y ya discutimos sobre esto. Los juegos, así, los otros subjuegos son Need for Speed Rivals, el nuevo intento de EA de sacar algo de la saga Need for Speed, y Battlefield 4, que ya sabíamos que iba a salir, con lo cual no ha sido sorprendente para nada. Y bueno, ya está la lista completa. Y bueno, empecemos. Como ya empezamos con el Mirror's Edge, voy a empezar hablando del Mirror's Edge. La verdad, yo lo poco que he visto de jugabilidad era bastante parecido, y tengo la sensación de que lo que pretendían es suplir esos puntos en los que el feedback les ha dado como los puntos negativos, que son que se decía que era un juego demasiado lineal y que el sistema de combate era malo, pero yo siempre he visto Mirror's Edge como un plataformas, con lo cual un Super Mario no es que tenga ahí un super sistema de combate, no veo que lo necesitase. Pero la jugabilidad parece que sigue siendo la misma, en plan correr por paredes y todo lo que es Mirror's Edge, que cualquiera que haya visto un trailer sabrá lo que es Mirror's Edge. Pues yo, en lo que enseñaron de Mirror Search 2 no salía imagen de gameplay de Faith corriendo por ninguna pared, ¿no? Claro, por salía eso pegándose con unos robots raros que parecían del Doctor Who, pero no salía ella corriendo por las paredes. Quiero decir, que no sé esa inferencia cómo la haces, porque en los datos que nos dieron no parecía que fuera ocurriendo eso. A lo mejor vi un tráiler distinto o algo, pero yo lo vi en lo... Ah, bueno, igual yo no estaba prestando mucha atención porque me daba igual, entonces que igual eso me lo pasé, entonces que no sé. Yo la verdad es que no sé cómo, o sea, no entiendo muy bien, bueno, igual es lo que ha dicho León de reformar el juego y las críticas que ha recibido, pero no acabo de entender que se reinicie el Mirror's Edge así de repente y tan pronto. Es que estoy viendo el trailer ahora mismo y acabo de ver lo que acabo de mencionar, de las paredes, los saltos, deslizarse. Bueno, entonces tienes razón. Sí, yo no lo he visto muy distinto del anterior, más allá de eso, de que hay más hostias. Pero vaya, que tampoco entiendo, es decir, hombre, es un nuevo juego que siempre se va a aplaudir, ¿no? Pero no sé por qué, más allá de eso, de corregir las críticas que ha recibido, pues no acabo de entender por qué un reboot ahora. No lo veía muy necesario. Pero no es oficial que sea un reboot tampoco, ¿no? Solo... No, ellos mismos han declarado que es un reboot. Ah. No, pero es que realmente tampoco ha tenido tantas críticas Mirror's Edge. O sea, si no ha habido más títulos, ha sido más que nada por las ventas, no porque fuera un mal juego. Sí. Pero Mirror's Edge es un juego de culto, o sea, realmente no tenían tantas quejas ni tantas críticas de hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Ah, no, yo no... Claro, es que por sido, eso... Es que ha sido ya... más cosa de que como no tuvo ventas el juego, pues no se ha continuado haciendo, pero... No tiene realmente mucha razón de ser, decir, vamos a hacer una cosa completamente distinta, porque el primer juego era malo en esto y lo otro. O sea, el juego lo digo en plan de la mentalidad de los directivos de Electronic Arts. O sea, que realmente no era necesario un reboot, porque el juego ya era bueno. O sea, si no tuvo éxito, pues sería por X, pero el juego es un juego de culto. A ver, el juego, he de decir que tenía ciertos problemas. En ciertos aspectos, como por ejemplo, lo que para consola el control de cámara y tal podía ser un poco complicado porque era un control así de FPS y una persona no acostumbrada a los FPS lo iba a tener complicado. Y una persona no acostumbrada a las plataformas tendrá complicado jugar un juego de plataformas. Sí, eso sí, es una sí, total. Pero... Claro, es que es un control FPS para un juego que no. Mirror's Edge no creo que se pueda definir como FPS. Pero como es en primera persona, pero es que aún así yo no sé jugar a los FPS con mando. O sea, yo tengo que jugar con teclado y con ratón porque no sé jugar con mando. Sí, precisamente, tenemos el mismo problema. Yo un FPS con mando lo llevo jodido. Pero vamos, que sea el Mirror's Edge, sea el Team Fortress, es sea el... Porque tenéis muñones en las manos. Se puede perfectamente. A mí el problema que tiene Mirror's Edge son las fases de pegar tiros, y es que es una mierda. Yo las quitaría todas. Así que el hecho de que este Mirror's Edge parece que a lo mejor le han dado un poco más de importancia a eso de pegar tiros, para mí es mala noticia, porque en el 1 lo que estropea el juego son las fases en las que puedes pegar tiros. No, a mí es que desde luego me pareció un asco. Lo que se ha visto realmente no era pegar tiros, era más bien darle... Sí, bueno, era más bien darle hostias a los robots esos de Amy Pond. Sí, con lo cual si lo que sacas es esa parte en plan pegar tiros y metes algo con lo que sustituirlo, quizás quede mejor. No sé. Yo lo pondría solo a correr por las paredes. Mientras te persigue un helicóptero lanzándote misiles o lo que sea. Pero bueno, una cosa que se decía de Mirror's Edge, y que creo que es un poco cierto, es que falta un poco de variedad en el sentido de que lo único que haces, quitando esas fases de dar hostias, es correr, correr y correr. Y no sé, falta un poco de variedad. No sé si es la mejor forma de meterla a la que se la van a meter, pero... Es lo que dice también Jesús, el juego de por sí ya estaba bien. Quizás no lo que necesitaba no era un reboot, sino mejorar características, pero el juego de por sí estaba bien. Sí, o publicitarlo mejor, darle más salida, más presencia, porque realmente no recuerdo por qué no triunfó el primer Mirror's Edge. Yo creo que es porque no tuvo interés, porque publicidad tú, anuncios en la tele, a ver, campañas también... ahí en programas y la Virgen y YouTube, o sea, publicitado estuvo bien. Yo creo que simplemente no despertó interés esa mecánica en la gente y ya está. No, sí, yo no creo digo, que no, no lo recuerdo, o sea que... Por yo eso digo que no sé, no sé por qué fue. Es que era un juego de lanzamiento, con lo cual los juegos de lanzamiento siempre venden menos. Y esperaba que vendiese mucho sin tener en cuenta que es un juego de lanzamiento y todos los juegos de lanzamiento venden menos, básicamente porque hay menos consolas. Y no puedes vender lo mismo con un juego de un juego que lanzas cuando ya hay 70 millones de consolas en el mercado que un juego que lanzas cuando hay 5 millones. Es lo que apura. Puede sí, ser. Bueno, y luego de todas formas también habría que ver los cálculos de cada empresa. Porque mira, tú Square Enix con Tomb Raider que dicen que vendiendo 3 millones de juegos ha sido un fracaso. Así que... Sí, también claro, luego también las expectativas que tengan, ¿no? Sí, es que también Square Enix, eso ya es otra cosa, porque Square Enix lo que pretendía era salvar los malos resultados económicos vendiendo mucho, y eso ya es otra cosa. En fin, creo que ya hemos hablado sí, bueno, bastante. A eso me refiero, que ya... De... Bueno, sí. No, ya. Era. No, que era solo eso. Y podemos pasar a los otros juegos, que tampoco es que haya muchos. Creo que Battlefield excusamos sí, hablar porque no lo jugamos los de aquí. Así que hablamos del resto. Star Wars Battlefront, a mí me ha llamado la atención. ¿Qué os ha parecido el resto? A mí la cosa de EA es el único que he dicho. Esto pues está bien, porque a mí personalmente me gustaba el Battlefront. No recuerdo sí. Si era el 2 o tenía algún subtítulo, no sé. Bueno, sí, me gustaba el para PC y... Pues me ha llamado, me ha parecido interesante que se continúe la saga, ha sido un anuncio interesante para mí. Pero vamos, que tampoco... Sí, yo tengo los dos primeros. Sí, hombre, está bien. Yo todavía es pronto para juzgarlo. Uy, perdón. No, yo iba a decir que tenía los dos primeros, para la Play 2. Y que me gustan bastante, así que bienvenido sea. Es que sale para PC, claro. Javi. Pues verdaderamente nunca me ha llamado mucho la atención la saga, así que sé mucha gente que está flipando en colorines con el anuncio, pero a mí realmente no me inspira mucho otro juego de Star Wars, ya salió demasiado. Tenían que salir más todavía. A mí me gusta. Vale, creo que no hay mucho más que decir porque tampoco se enseñó mucho. Dragon's Age Inquisition, la nueva reformulación de Dragon's Age. No creo que haya mucho que decir, la verdad. Esa saga se ha convertido en la nueva moneda de céntimo de EA. Pasa de mano en mano como un... ¿No la ha hecho BioWare esta o qué? ¿O qué sí, pero BioWare EA es lo mismo. ¿Pero qué quieres decir con que pasa de mano en mano? Que pasa de mano en mano en el sentido de que va pasando de género en género intentando sacar algo. Sí, bueno. Yo de todos modos me alegro de que continúen con la saga, que el primer juego, a pesar de que en cuanto a mecánicas a mí me pareció terrible, algunas cosas de su historia me parecía que molaban bastante. Así que cambiar de género es lo que necesitaba el primero y el segundo no lo he probado todavía. Así que yo, pues eso, me alegro... En una escala de 1 a 10 me alegro un 4. ¿Qué es? A ver, también tenemos el Plants vs. Zombies. ¿Aquí puede hablar Javi Maru? Sí, tío. Pero, ¿habéis visto qué juego más brillante? Vale, será un shooter en tercera persona normal, pero es que es lo que tiene que ser un videojuego. Tiene que tener alma, tiene que tener diversión, tiene que tener encanto. Y lo tiene. Siendo sincera... Uy, perdón. Sigue. No, sí, sigue tú lo que estabas diciendo. Sí, es que en porque razón es... Que siendo sincera, creo que fue el que más me llamó la atención. Quizás porque los otros quizás están más enfocados al público en específico al que le va a interesar sí o sí. Y este pues trataba de ser un poco más coñero. Y oye, las cosas coñeras, pues quiero eso, no siempre te fijas más en ellas. Pues yo lo defino pues como graciosete. Yo es que cuando lo vi creía que era una broma directamente. O sea, no lo sé. Precisamente, es que eso, un juego, un videojuego hoy día tiene que tener también espíritu, y si no tiene, y si un, venga, otro shooter, otro no sé qué, otro juego coche. No, ese por lo menos tiene un punto distintivo, diría yo. Y eso es lo que me hace, digo, mira, tío, que no solo los juegos indie están sacando ideas originales, no solo Nintendo está sacando juegos coloridos y simpáticos. Hombre, una idea original tampoco es, o sea, realmente hacer un shooter del Plantas vs Zombies. Es que no es exactamente un shooter, es una mezcla de un shooter y un tower defense, pero sí, que la idea se ha explorado ya en juegos como uno que salió de South Park, por ejemplo. Pero que no sé, que por lo menos tiene ese encanto que merece la pena, no es simplemente, venga, un juego de marines enmazado metiendo tiros. Ya, bueno, si lo ponen por 10 euros pues será asequible. Pero vamos, no pagaría más de 10 euros yo por ese juego. Pues un juego que se ve ambicioso y tiene el motor de Frostbite 3 y cosillas, ¿eh? No sé con qué extento lo van a hacer, pero por lo pronto se lo están currando. A mí es que los Tower Defense no me gustan, así que por un poco de toque que tenga Tower Defense yo no lo voy a coger. Que no me gustan. No, a mí tampoco me gusta el género, pero Plantas contra Zombies le da un buen giro que por lo menos lo hace interesante para mí. Yo no sé si el juego de Plantas contra Zombies, el juego normal, no me gusta para nada. No porque sea malo, yo no digo que sea malo, es que odio ese género. Soy muy inútil. Yo, en los géneros que soy muy inútil, me frustro mucho. Y en los Tower Defense soy un patán inepto que me matan en, vamos, si son 10 oleadas, yo estoy muerto en la 2. Entonces, pues antes de ser humillado, pues prefiero esquivarlo y los esquivo. ¿Algo más que decir en general o pasamos ya a lo que queda? No, podemos pasar a Ubisoft ya, yo creo. Sí, yo tengo una cosa que decir, que y es lo que pasa siempre con las conferencias de EA, que de una hora de conferencia se pasaron media hora con deporte y se me hizo infumable. No sé si vosotros estuvisteis viendo la conferencia, pero... No, no lo he visto. Pero sí, bueno, pero también hay que reconocer que es una de sus cosas estrella. EA Sports debe ser lo que más dinero le da a EA. Entonces, sí, claro, es normal que se centre en ello. Evidentemente, a ti que no te interesa eso, pues normal que te resultara cansino, pero digamos que es lógico y normal. Yo no la he visto, pero vamos. Es que yo soy un potencial comprador de un FIFA 14 perfectamente. FIFA 14 y NBA, o sea, FIFA y NBA Live, creo que son las dos franquicias que más dinero le dan a EA, con lo cual... No, de hecho, NBA Live le iba flojillo a EA y era la que le estaba dando ahora, es la de MLB, puede ser la de fútbol americano, esa sí que está dándole mucho beneficio en Estados Unidos. Bueno. A mí es que los juegos de NBA no me gustan nada, así que... Pero vamos, sí, que es normal que se centre en eso porque es gran parte de sus beneficios. De hecho, yo creo que será la mayoría. Probablemente FIFA venda más que cualquier Battlefield y cualquier otra cosa que saquen. Sí, sí, es bastante probable. En fin, pasamos a conferencia Ubisoft y después leemos los comentarios de ambas conferencias porque son las dos así cortitas, así que mejor pasar a leerlas en conjunto. Veamos, conferencia Ubisoft, lo ha presentado Tom Clancy's The Division, su TRPG The Crew, un juego de conducción que requerirá conexión permanente a internet, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Splinter Cell Blacklist, Trials Fusion, Rocksmith 2014, Just Dance 2014 y South Park, la vara de la verdad, que era un título que Ubisoft compró a THQ cuando esta se fue al truño. ¿Te deja el juego este raro de navegador que anunciaron, que me hizo bastante gracia el tráiler, de Epic Quest for Loot o algo así? No recuerdo exactamente el nombre, pero el tráiler fue bastante humorístico y sí que me marcó el concepto del juego, que es una tontería de tener tu castillo y guardar tu tesoro y robarle el tesoro a tus amigos, pero solo el tráiler me hizo suficiente gracia como para acordarme del juego. No sé si vosotros lo habéis visto. A ver, he de reconocer que estoy haciendo trampa y estoy haciendo leyendo las conferencias en Otaku Freaks, así que... Y también hablan de Rayman Legends. Sí. ¿No? Que salieron dos vídeos que no vi ninguno tampoco, porque no, como lo voy a comprar, pues ya no me quiero spoilear más. Muchas de las cosas que mostraron como que ya eran conocidas, con lo cual tampoco es... es hablar de cosas que ya se hablaron. Watch Dogs ya hablamos bastante en este programa. Assassin's Creed 4, creo que no hay nada que hablar, es un Assassin's Creed más. Splinter Cell, lo mismo. Con piratas. Bueno. Con barcos y puta. Sí. Básicamente. Y puedes estirarte y llegar muy lejos. A mí, bueno, se puede hablar bastante largo y tendido de The Division porque creo que lo presentaron bastante guay. Hicieron dos trailers, el trailer de la premisa que estaba bien currado y digamos que cumplía perfectamente su función de dejarte con ganas de ver cómo iba el juego. Y luego el gameplay, la mezcla de sandbox, shooter, RPG, pues tiene pinta de molar. A mí, de hecho, para mí lo mejor que se presentó en el E3 ha sido The Division. Hablando como presentaciones de juegos que no sabíamos que iban a estar y que nos han enseñado algo. Porque ha habido varias presentaciones, para muchos que son estrella, en la que no se ha visto una puta mierda. Pero aquí al menos hemos visto un juego y sabemos más o menos por dónde puede tirar. Entonces, desde ese sentido, en general, para mí es el ganador del E3, es The Division. Sí, la verdad es que es de los que más más han enseñado del juego en sí. Porque, hombre, enseñar trailers está bien, pero creo que podemos juzgar mucho mejor el juego si vemos algo de gameplay. Sobre todo en según qué juegos. Porque, hombre, que te enseñen un simple trailer del Final Fantasy XV, pues vale, porque ya sabes más o menos de qué va a ir la cosa. Pero un juego totalmente nuevo, pues siempre merece la pena. De hecho, del Final Fantasy XV, sí, el trailer tenía bastante gameplay. Sí que tenía, pero vaya, que digo que aunque no tuviese, pues oye, que te ibas a esperar. Ya sabías más o menos con qué te ibas a encontrar, pero un juego totalmente nuevo, pues siempre merece la pena saber un poco cómo va a ir la cosa. ¿A que no adivináis quién acaba de aparecer? Francisco. Sí, Francisco. El señor. Carita con los ojos muy abiertos, acabo de ver ahora lo del Groups. Bueno, yeah. De todos modos, son las dos menos tal. Y a lo mejor podemos hacer Sony y Nintendo después de comer a las 4 o algo así. Sí, me parece bien. O sea, acabamos ahora Ubisoft y citamos a Flan y todos los demás a las 4 o la hora que me digáis. Sí, vale. Me parece mejor. Me parece estupendo. De hecho, si es a las 4, creo que puedo desplazarme hasta casa de Avandra y ya grabamos en conjunto nosotros dos. Vale, pues venga, volvamos. Bueno, pues sí, a mí The Division, oye, resulta interesante el tráiler. Ahora, todo depende de, como siempre, de la implementación y todas esas cosas, pero tienes razón en que es algo, han hecho un tráiler bueno y eso es bastante alabable. Creo que The Division es el Watch Dogs de este 3 en el sentido de que es el juego del que mejor se ha mostrado algo. En el 3 pasado hicieron un trailer muy parecido con Watch Dogs y creo que Ubisoft en este sentido está aprendiendo cómo vender un juego. Sí, porque además Watch Dogs a mí me tiene loco del todo. Yo tengo muchas ganas. También he de decir que con The Crew se han portado bastante bien, que es un concepto interesante el tema de mundo abierto. La octava generación de consola va a ser un mundo abierto, eso ya lo estoy dando por hecho. Va a ser casi todo mundo abierto, porque ya hemos dicho que si el Watch Dogs, que si el The Division, que si The Crew, que si Mirror's Edge 2. Pero el mundo abierto, en el The Crew es un mundo abierto tipo MMO, ¿no? Sí, es una mezcla rara entre MMO y es que no sé, es que realmente es una cosa complicada de definir. Yo según lo entendí, era como si fuera un World of Warcraft de coches, más o menos, que tú vas con los coches por ahí y te encuentras otros coches y no sé, quedáis para hacer carreras o algo. Así más o menos lo entendí yo. Sí, es que también tiene un modo de un jugador, pero que también está integrado, es un mundo persistente en el que está integrado el tema del online, pero también tiene su línea argumental, sus competiciones de coches, de bandas, no sé qué, no sé. En ese aspecto sí que me gusta bastante, porque puede dar pie a cosas muy interesantes en la próxima generación. A mí de Crew, no, yo no soy un comprador objetivo de Crew, no lo voy a comprar. No, yo tampoco. Probablemente, pero sí estoy de acuerdo contigo en que a nivel conceptual y de premisa está está bien llevado y es interesante. Sí, la verdad es que las novedades que han anunciado pues tenían su interés. Y de hecho yo lo que veo en The Division es que la premisa es original, shooter más RPG. Que como dijo León, todo depende de la implementación. Pues sí, pero oye, han intentado hacer algo pues que a pesar de que apunta a vender y a tener buenas ventas y buenos beneficios, pues es original. Y eso es bastante guay. Eso importa, de hecho es importante. Sí, ya, y es lo que dice León, que están siguiendo un poco, yo creo que la estela del éxito de Watch Dogs, que han visto que Watch Dogs, antes de lanzarse incluso, ya prácticamente se ha vendido muy bien, o eso es lo que esperan ellos, porque está todo el mundo muy hypeado con Watch Dogs, yo primero. Yo creo que con The Division pues han intentado seguir la misma estrategia, de sí, además, pues, sacar eso, algo parecido, y por mí que lo hagan todos los E3 de aquí en adelante. Sí, no iba a decir que además parece un mod de Watch Dogs, o sea que... Sí, a lo mejor visualmente sí, tiene un estilo similar. Además, la interfaz esa en la que te salía el mapa en el suelo y eso, a mí también me recordaba a Watch Dogs bastante. Así que sí. Sí, a ver, una cosa. En cuanto a lo que decía Javier Maro de The Crew, perdón que antes no podía hablar... he de decir que The Crew solo tiene una cosa por la que ya es un juego infecto y esa cosa se llama Uplay. ¿Todos los juegos de Ubisoft tienen Uplay? Hombre, los que juegas en consola creo que no. Sí, tienen una interfaz de Uplay. Por ejemplo, tú juegas al Assassin's Creed en consola, te dicen, ¿quieres juntar tu cuenta de Xbox con Uplay? Te damos premio con los logros y te dan pues, puntos para comprarte trajecitos para Ezio. Pero es que no es obligatorio, en PC es obligatorio. Menos el Rayman. No, de hecho no es tampoco es obligatorio del todo, porque hay muchos juegos que están en Steam que te da la misma opción de que quieres unirlo, sí, no, pues vale. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. El Far Cry 3, necesitas Uplay para poder jugar a Far Cry 3 y va de puñetera pena. Y en este juego sí va a ser obligatorio porque es un MMO, con lo cual va a ser obligatorio por cojones. Pero depende de... porque está, me imagino que también los juegos de Ubisoft suelen estar disponibles tanto como para Uplay como para Steam. Y en Steam tiene unas reglas distintas. Así que no sé cómo irá la cosa. Pero sí, siendo un MMO me imagino que tendrá más cosas. Sí, pero igual es como algunos juegos de Steam, que los compras en Steam y después los tienes que activar en Windows Live. Bueno, eso ya veremos cuando salga. Y en consola me imagino que será lo mismo que en otro. A lo mejor valídate con los servidores y ya está. Sí, no creo que haya mucha tabarra. Por ejemplo, uno de los que son más pesados en este aspecto, que son EA con su origen asqueroso, jugando, por ejemplo, a Mass Effect 3 en la Play 3, lo único que tienes que hacer de Origin es, pues, tú te metes en PlayStation Network y él automáticamente pues hace ahí una conexión a Origin, supongo que valide tu usuario y te dé una contraseña automática o algo, pero no te pide nada. Se conecta ahí a Origin y ya te deja tranquilo. O sea que a ti como usuario no te pide nada, más que ver una pantalla de 20 segundos. Sí, por cierto, ahora que has dicho eso, esto no tiene nada que ver. O sea, esto luego lo editas y tal, porque no tiene nada que ver con lo de 3. Pero ¿se puede jugar online en Mass Effect 3 con jugadores de Play 3 o de Xbox? No lo sé, yo jugaba online, pero... hasta donde sea no tiene crossplay, ¿no? Yo jugaba online, pero no sé con quién jugaba. Es que como has dicho, lo del Origin en la Play 3, y digo, a lo mejor se pueden jugar con el Origin de PC, añadir un amigo de Origin de Play 3 y jugar los dos. ¿Hasta donde sea? Claro, en la Play 3 no entras a Origin, supongo yo, él internamente sí, pero tú no es que entres a Origin y puedas añadir un amigo de nada. O sea, tú simplemente te conectas por PlayStation Network y él hace sus cosas. Yo no puedo añadirte como amigo porque ni siquiera sé cuál es mi usuario ni nada. Vale. Como digo. Entonces bueno, creo que el tema Uplay y esto ya está suficientemente hablado. Vamos a comentar lo que queda. El de Division, que estábamos diciendo que os gusta bastante. La verdad es que tiene razón Jesús en el hecho de que parece un mod. Creo que había sido de Jesús el que dijo que parecía un mod de Watch Dogs. La verdad es que seguramente reciclaron bastantes cosas de Watch Dogs para hacerlo y no veo dónde está el problema, la verdad. Bueno. No digo que sea un problema, digo que me lo pareció. Por ejemplo, Portal nace de un mod de Half-Life 2 y juegazo, señores. Sí, sí, que no hay ningún problema, nadie lo dice. Además de eso, es bueno para nosotros, porque cuanto menos trabajo dediquen a eso, más trabajo dedican a otras cosas. Sí, sí. Siempre y cuando no se pasen, pero no parece el caso, ni mucho menos. Y creo que no hay mucho más que comentar. Sí, South Park, si alguien tiene algo que decir South Park, a mí me llama bastante la atención el juego, pero no han anunciado nada que no hubieran dicho ya el año pasado, así que tampoco lo veo muy relevante de cara al E3. Es que yo no he visto el vídeo ni nada, así que no sé. No me gusta la serie ni la franquicia, entonces también lo mismo, intento evitarla. Aunque no sé ni de género ni nada, pero no me gusta nada South Park. Es un RPG, diría, por lo que se ha visto, del estilo Paper Mario. Ah, bueno, pues parece. Y que con esos gráficos pinchusteros, entonces. Exacto. Tiene el mismo. Se ve como si fuera un capítulo de la serie. Ah, bueno, pues en ese sentido es buen trabajo, entonces. A ver, realmente el problema de Ubisoft es que todo lo que ha mostrado, la gran mayor parte ya se había visto, con lo cual no hay mucho que decir en cuanto a cosas nuevas, y creo que en ese aspecto ya lo hemos cubierto todo. Pues nada, lee comentarios. A leer comentarios. A ver, veamos, bueno, con respecto a la Xbox hay un último comentario que nos salió después de empezar a hablar de las otras dos conferencias, que es de la Itelco, que dice que siempre podemos usar Helio para hablarle a la Xbox. Y con lo que decíamos, que por cierto es una muy buena ocurrencia, en mi opinión. Sí, sí, usar Helio para hablar es buena ocurrencia en cualquier faceta de la vida. Pues sí. Para una entrevista de trabajo, para pedirle la mano a tu pareja, cualquier cosa. Exacto, yo cuando me case pronunciaré mis votos con Helio, lo tengo muy claro. Pero los votos son muy americanos, hombre, no hagas eso de los votos, no, eso es muy americano. Siempre se hacen cosas así, incluso en las bodas por el juzgado, así que... Y si pronuncio mis votos, van a ser unos votos que no entienda nadie y que se me queden mirando como si estuviera loco. Los votos en Klingon, lo veo. Eso también, en Klingon y con Helio. Hostia. En fin. No, en mejor, fin, puedo tempo. Mejorarlo, los votos en élfico y con Helio, así estarías hablando élfico bien, de verdad. Sí. Pobrecitos, gitanitos, perdiditos. En fin, seguimos. Antes de empezar a spamearos sobre Trola Films. La Itelco también, hablando de lo de los ganadores, comentan la Itelco y XX2. La Itelco dice, el ganador es según tus gustos. Si a ti no te gusta ese estilo de juegos, pues no es lo mejor para ti. Pues es un buen comentario. Yo no puedo decir el ganador según los gustos de otro, eso sería raro. Exacto, para cada uno va a haber un ganador diferente. XX2 nos dice, FED2 ganador, pero si esto todo Vaporware. ¿Qué significa Vaporware? Pues el Duke Nukem Forever, por ejemplo, que estuvo 20 años aquí, que sale, que no sale, pues padecido. Pero bueno, Last Guardian también. Sí, vale, ya como que no se concreta nada, pero bueno, sí. Estando el FED 1, Phil Fish tiene para mí toda la credibilidad que quiera. O sea, si se quiere tirar otros 5 años para hacer FED 2, bienvenido sea. Sí, y después spamearás el Twitter de Phil Fish el día de lanzamiento para que lo ponga disponible de una puta vez. Sí, llevo ya ahí 30 y pico horas y no lo he terminado y me tiene loco. ¿Estás comiendo y durmiendo y esa clase de cosas? No, llevo ya un par de semanas sin jugar, pero me fascinó el juego. O sea, ya descifré el alfabeto por mi propia cuenta y me sentí como Dios. Me falta por descifrar los números, pero bueno. Cuando descifras todos los puzzles, hace mogollón de años que no jugaba nada así en plan de tener que ir tomando notas. Tengo aquí la libreta al lado con todos los apuntes que vas tomando. Y eso es algo que se ha perdido mucho en los juegos y me chifló. No sé, me parece muy bueno. De hecho, yo es algo que a todos los juegos de la DS se lo pido, que me diera una función de tomar notas y pocos me la dan, maldita sea. En la 3DS sí que puede hacerlo nativamente. Acá es que no la tengo, entonces no lo sé, pero mira, un punto para 3DS entonces. A mí, además, pero eso que dices de que se ha perdido es relativamente mentira, porque yo, por ejemplo, jugando al Metroid Prime o juegos así estilo Metroidvania, he hecho mucho de menos que me dejen tomar notas en algún sitio. En plan, volver aquí cuando tengas doble salto o cosas de esas. Ya no para resolver puzzles, sino para tomar notas para mí mismo. Sí, Estaría bueno, no, bien que te pero. dejaran todas las consolas poner un post-it en algún sitio que te recuerde. Claro. Abres el mapa y está todo lleno de posits. Sí, de hecho, en el Zelda de la DS, en el primero, en el Phantom Hourglass, yo pues iba dejando ahí en el mapa cosas apuntadas y luego volvía 20 horas después en el juego. ¿Sabes? Hola. Yo que no escribo muy bien y que tal, pues volvía a entrar en el juego, veía la isla y veía unos putos garabatos y yo, ¿qué coño he escrito aquí? Y tenía, pues me costaba, era peor, me costaba más porque tenía que descifrar lo que había escrito y luego ya hacer lo que tenía que hacer. O sea, ya En fin. era un puzzle en sí mismo, tu Sí, apunte. yo lo que hice fue añadir un poco de complejidad al asunto. Ah, eso está bien, porque no es que tenga demasiada. No, no la tiene, ¿no? Comentarios más, venga. A Venga, ver, sí. MMH919 dice que, sinceramente, el mejor juego del E3 estoy entre South Park and the Stick of Truth o el Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ese es amigo de Javi Malo, ¿a que Sí, sí? y Javimaru le contesta que el South Park ya estaba anunciado de antes, aunque verdaderamente lo ve brillante. Tienen mente colmena y piensan lo mismo. Y XX2 dice, mira que te lo dije, que iba a haber dos juegos nuevos de Plants vs. Zombies. Y tú, no, que solo han cambiado el nombre. ¿Y ahora qué? Veamos. Y MMH919 contestas más como un Left 4 Dead. Es más como Y... un Left 4 Dead, A ¿de cuál ver. estamos hablando? Ah, del De Plants. plantas contra zombies. Pero no Sí. estoy totalmente de acuerdo porque hasta donde se vio en el gameplay se pueden desplegar torretas. Y eso no sé si se puede hacer en el Left 4 Dead, que alguien me corrija porque nunca lo he jugado. Yo tampoco. Left 4 Dead, no, en el Team Fortress, sí, es más Team Fortress. En el Left 4 Dead es. Bueno, hay torre. Bueno, hay las típicas armas así más tochas en las que te puedes subir y usarlas, pero no puedes desplegar torretas como en Team Fortress. Team Fortress solo una de las clases puedo hacerlo. Sí, el ingeniero. Exacto. Bueno, después nos dicen que los que sí que tienen mucho éxito en Estados Unidos son los de fútbol americano y artes marciales mixtas, la UFC. Ese vende mucho, sí. Y después Nadia Hot nos dice que The Last Guardian decían que todavía está en desarrollo. Lo siento, te equivocas, pero el desarrollo está parado ahora mismo. Lo No, sentimos. dijeron ayer que dijo ayer el Dijeron que el tío. desarrollo está parado, pero que no está abandonado el proyecto. Creo que No, pero dijeron no, eso, no, ¿no? pero ayer salió un tío de Sony Japón, creo, diciendo que no, que sigue metiendo dinero saco Sí, en el proyecto. pero que ahora mismo el propio proyecto está en hiatus, pero que quieren retomarlo, que por eso Ah, no, están... no, no, no, decía el tío este que quien quiera que vaya mañana al estudio y que verá que está la gente ahí trabajando como loca. Sí, a ver, Eso siguen metiendo dinero a es. saco, pero igual lo meten para las comidas de los No, no, o desarrolladores. sea, que yo te digo lo que dice el tío este de Sony Japón, creo que era, que quien quiera que vaya al estudio y que vea que están trabajando a saco, que no está parado ni nada. Pues yo Vamos, quiero ir, así que me pondré en contacto. Porque A quiero ir. ver, que a mí me da igual, o sea, yo comento lo que dijo el tío este, que uno dice que está parado y el otro dice que no. Deberían de Vamos, que poner no una tienen ni tabla. puta idea ni ellos. Está el Fumito Ueda ahí colándoles un tordo bueno. Unos piensan que está trabajando, otros piensan que no, y él estará en las Bahamas tocándose las narices. Sí, no, Deberían de poner de una hecho, cam en el no los estudio con extrañe. ellos en directo. Para que todo el mundo pueda ir controlando cómo van Sí, trabajando. van a poner Eso. una Xbox One los de Sony Que en el hagan estudio de Timico. un Humbelico Bundle, ¿no? En plan los de Mojang. Sí, pero no, de todas formas el Fumito Ueda se fue ya del proyecto, creo, ¿no? No, Fumito Ueda dijo que se iba a ir de Sony. O sea, del Team Micos, que es de una first party de Sony. En Ya. cuanto se acabe el proyecto. Ah, pues tenía Que entendido. tiene contrato para el proyecto y que a partir de ahí se pira. Tenía entendido que se fue ya directamente. Y que No, el que dejó se fue fue ya. el productor del juego. Vale, Sí. pues nada. Es una cosa un poco rara todo lo de las guardias. Pero bueno. Alguien está chupando. Seguro que hay un español involucrado en todo eso. Alguien está chupando el bote. Y bueno, Anda, yo creo que esto ya andaluz, concluye además. la... Yo diría que esto ya concluye nuestra primera parte del programa especial, ¿no? ¿Hay más comentarios a todo esto? Sí, acaba de llegar uno. De las Guardian son los padres. No me llegan. De las Guardian son los padres, pues sí. Sí. Sí. Además, Darko tiene razón. Literal y figuradamente. Sí. Porque cuando todo te falla, solo te quedan los padres. Sí, en fin, eso duele. Pues, lo vamos a dejar por ahora. Volveremos a las 4 para hablar de las dos conferencias que quedan y el resto de lo relacionado con el E3, como el tema Ouya y más cosas. Y nada, os invitamos a que estéis aquí de nuevo y esa clase de cosas. A las 4 en punto, ¿no? Seremos puntuales. Sí, sí. Okay. Y vendrá Flan. No vendrá, dice que no. Oh, vaya. Yo que estaba contento porque podría hablar de Kingdom Hearts 3, que seguro que le hace mucha ilusión. Oh, sí, tío. Espera que suelte yo Billy sobre los flipos de Kingdom Hearts 3. ¿Sobre los qué? Que hay muchísima gente que está flipada por un puto tráiler de 30 segundos que se nota que no está ni el modo gráfico terminado. Y nada más que por ver el logotipo todos están haciendo paja a tres manos. Yo no quiero ser malo contigo, pero tú te has flipado con Smash Bros. Por el mismo motivo. Que solo ha salido Mega Man y te has cogido una flipada que yo, vamos... a mí el 3... De Smash Bros. Ha salido bastante más que de... Ha salido Mega Man y el tío de tal. Y todo hombre, lo demás sí, es lo que sale Mega Man repartiendo hostias. La verdad es que se ve un poco más, ¿eh? Pero bueno, si te vas a quejar solo por eso, después. Pues te dejo. Yo estaba flipado con el Smash Bros. Antes del E3. Gente, todo esto lo dejamos para después, que vale, no venga. Estamos quitando material. O sea, la voy a hacerme las hamburguesas. Yo voy a comer también, que os jodan a todos. Bueno. Menos a uno. Que aprovecha a todos y hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Estamos de vuelta con esta segunda parte del programa sobre el E3 que se ha celebrado esta semana. Son las 4:26 de la tarde, así que empezamos un poco más tarde de lo habitual para variar. Y vamos a, como ya dijimos antes, vamos a hablar de las dos conferencias que nos faltaban. Bueno, la conferencia y el Nintendo Direct que nos faltaba. Y también vamos a hablar de otras cosas que se han visto en el E3 que no son conferencias. empezaremos... Como el maravilloso tráiler de Fed 2, por ejemplo. O el maravilloso stand de Ouya. Ay, no, que lo tenían. Empezaremos por la conferencia de Sony, que es la última conferencia que nos falta, y después ya hablamos del Nintendo Direct. Vale. Sony, lo que vimos, básicamente, la consola 399 euros, 349 libras para aquellos que viváis en Londres, y, bueno, Londres en Inglaterra, Reino Unido, perdón. No tiene ningún tipo de DRM de conectarse a internet para poder jugar. Permite la segunda mano, permite prestar juegos. De hecho, se ha hecho, los de Sony hicieron un vídeo bastante coñero metiéndole puñaladas a los de Microsoft con el tema. Una puntualización aquí, y sería que aunque Sony de por sí permite libre intercambio de juegos, etcétera, etcétera, sigue también dejando que las desarrolladoras implanten su pase online. Solo para el modo online de los juegos, pero sigue habiendo una especie de, un tipo de DRM en la consola. Bueno, pero no es nada que no tengamos ya ahora mismo. Todo se ha dicho. Vale, estas las novedades en cuanto a hardware. En cuanto a juegos, Gran Turismo 6 y Beyond Two Souls. The Order 1886. Drive Club, que ya lo habíamos visto, el Killzone también, Infamous también, Knack, The Dark Sorcerer, que es la demo técnica que había hecho los de Quantic Dream, que se convierte ahora en un juego. En cuanto a multiplataforma, tenemos Destiny, The Elder Scrolls Online, Mad Max, Final Fantasy Versus 13, que pasa a ser Final Fantasy 15. Anda, qué sorpresa, un rumor que se convierte en cierto. La presentación de Kingdom Hearts 3. También tenemos, en cuanto a juegos indie, juegos como Transistor, Octodad, Mercenary Kings, Sekit Ponchos. Y no creo que haya mucho más que decir. Si me olvido de algo, avisadme. Ah, bueno, sí, también vimos un poco de Watch Dogs y Assassin's Creed, pero ya se había visto la de Ubisoft y no hay mucho más que decir. Así que, si no me olvido de nada, creo que podemos empezar a comentar lo que es la conferencia de Sony. El Batman también, ¿no? El Arkham Origins, no sé si... Ah, sí, cierto, el Arkham Origins, pero bueno, ese también es otro que va a aparecer. Creo que aparecen hasta en 3DS. Y bueno, sí. y luego aparte lo que es el diseño ya, que ya han mostrado el diseño. Ah, sí, han mostrado el diseño, que es como un vídeo beta subido en otro vídeo beta y haciendo una especie de... ¿Cómo se llamaba esa figura? Cursiva. Está haciendo cursiva. ¿Rombo, quizás? No. Es como una coma de borrar convertida en vídeo beta. No sé, esta generación está claro que vamos a tener las consolas tronchas, y que parece que son el resultado de la fusión de dos consolas. Una cosa que tengo yo que destacar de la conferencia es que si bien Microsoft ha estado juego, Sony se ha marcado el troleo y se me ha pegado un cuarto de hora hablando de televisión y película. Simplemente como comentario gracioso de que todo el mundo quejándose de cuando lo hace Microsoft y ahora que lo ha hecho Sony, nadie ha dicho nada. Hombre, pero entre 10 minutos de comentar eso y una hora y media de conferencia del otro, hay una hora y 20 minutos de diferencia de... Tampoco es tanto como lo pintan. Normalmente sí que hablan de cosas así, pero vaya, que se han pegado un cuarto de hora largo, incluso más, no recuerdo exactamente cuánto, hablando de las nuevas capacidades multimedia de la Play 4, Ojo, que no aparece mal. Solo digo que lo que me parece raro es que cuando lo hace Sony no se queje. Bueno, pero porque en la conferencia de Xbox se centró, el 90% de la conferencia se centró en eso, básicamente. Sí, es no, que... No, no, no por otra cosa. Yo estoy hablando del E3, no de la conferencia de... Ya, bueno, pero me refiero que a Microsoft se le criticó porque centró toda la conferencia en televisión y en capacidades de televisión. Por eso se le criticó, ¿no? Porque fuera Microsoft. O sea, si Sony hubiera centrado toda la conferencia en hablar de Hulu y de Netflix, pues se habrían dado hostias igual, pero sí. No lo ha hecho. Ha dado 10 minutillos de eso, de pues vamos a tener Netflix y tal, pero no la centró como la centró Microsoft. No creo que sea vamos a darle leches a Microsoft porque es Microsoft y vamos a decir que Sony simplemente pues eso, que Microsoft centró toda la conferencia y Sony no. Hombre, es que creo que tienen que hablar un poco de todo. Es decir, es bueno que no focalicen tanto la información, que te hablen un poquito de todo lo que lleva la consola en sí. También hablaron de la PS Vita. Dijeron, ¿existe la PS Vita? Recordadlo. La PS Vita se mencionó en tres ocasiones a lo largo de toda la conferencia. En primer lugar, dijeron algo del juego de The Walking Dead, que como sabréis, no le hice demasiado caso. Después dijeron que el PSN Plus también vale para Vita. Después recordaron por ahí, oye, que tenemos una consola portátil que se llama Vita, pero no vamos a decir nada. Sí, básicamente no presentaron nada. Pues si ellos mismos ya la dan por muerta, pues es que muerta está. Nació muerta. Es que es el ridículo de que no centran ningún esfuerzo en esa consola y pretenden que la consola crezca porque sí, o sea, me parece muy ridículo. Centraron un esfuerzo alto en crear la máquina. Yo es que no entiendo muy bien las motivaciones en general de las third parties y tal, pero no, es que me parece que en el E3 de 2010 o cuando fuera se anunció la PS Vita, pues debería haber bastantes de hacer parties interesadas. Igual que las hubo en PSP, aunque PSP fuera mucho menos que Nintendo DS, es que esta PS Vita no es nada, o sea, me fascina. Es que básicamente PlayStation no está, PlayStation Sony no está vendiendo su consola. Es inevitable hacer la comparativa con Nintendo y ves lo que hace Nintendo con 3DS y les meten una paliza brutal. Nintendo trabaja para potenciar 3DS activamente y Sony ha creado su consola, la ha puesto ahí y si vende, vende y si no, nos quejamos. Hombre, sí, puede ser, pero es que es cierto que ya desde el principio no había nada. Sí, bueno, pues había, al principio había un poco más, pero vamos. Que a mí me sigue sorprendiendo. No entiendo los motivos. Igual que en las sobremesas, las third parties pasan de Wii U por, entre comillas, aunque es algo generalizado, pasan de Wii U por ser menos máquina, y aquí en portátil pasan de PS Vita y es más máquina. Así que yo por eso digo que no entiendo muy bien los motivos de las third parties. Deben ser, pues, que venda o que no venda, es el único motivo. Sí, la base, claro, de mercado. Claro, pero si no vende una consola es porque no tiene juegos, entonces es como una pescadilla de estas. Claro, quien tiene que motivar los juegos es la third party, eso siempre lo ha hecho Nintendo muy bien. Y Sony generalmente lo que hace es sacar la billetera y decir, bueno, os compro exclusiva. Bueno, esa es otra. Porque el término exclusiva no lo utiliza Sony demasiado bien para mi gusto. Porque dijeron la palabra exclusiva como 15 veces de 15 juegos distintos en toda la conferencia y el 80% eran exclusivos, sí, pero solo en el ámbito de las consolas, porque de hecho ya están lanzados en Steam. Eso sí que me chasqueo mucho. Todos los juegos indie son exclusivos de PS4. Sí, ya han salido en Steam, pero son exclusivos de PS4. Pues sí, pero para mucha gente, para mucha gente que no toca el ordenador para jugar, sí son exclusivos de PS4. Eso sigue siendo una falacia, tío. Sí, es un poco trampa, un poco mentirilla, la verdad. Es un mentira, poco mentirilla, mentira, pero mentira porque es exclusivo. Podemos aceptarla. Hombre, es vender un poco la moto. Sí, bueno, es como cuando en Antena 3 te dicen esto en televisión y la han puesto en Canal Plus antes. O sea que... Sí. Verdaderamente, sí. Es publicidad engañosa, en cierto modo. Pero no, vaya, que no estamos criticando eso, vaya. Ha sido un simple apunte. Por cierto, que me ha recordado con lo de hacer partes y tal, una cosa que no se comentó, que es que es la puñetera troleada que les están soltando los de EA a Wii U, que dicen que no van a sacar el FIFA 14 en la Wii U porque el Frostbite no lo mueve, la Wii U no puede mover el Frostbite. Una corrección, León, el FIFA 14 funciona bajo Ignition, no bajo Frostbite. Bueno, de todas formas, que dicen que no pueden moverlo y sin embargo va a salir el FIFA 14 para las siguientes plataformas: PSP, PS Vita, 3DS, PS4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2 y Wii. ¿Y para sí. Android y iOS? Ah, Android y iOS, sí. Va a salir para PSP, para Android, para iOS y para la vieja Wii, y tienen los santos cojones de decir que la Wii U no puede moverlo. Son versiones distintas, pero el caso de lo que pasa entre EA y Nintendo es algo muy claro. Los de Nintendo no quieren meter Origin en su juego y por tanto se han cabreado los de Electronic Arts. No tiene más misterio. Sí, es bastante probable, pero en fin. Bueno, centrémonos en la conferencia de Sony. A ver, juegos que ya habíamos visto o sabíamos de ellos: Gran Turismo 6 y Beyond Two Souls. Creo que con Beyond podemos escuchar una apasionada discusión entre Codenar y Jesús. Mataos, venga. No, es que no he visto gran cosa. Pero yo vamos. Tampoco, yo lo he ignorado. He visto un vídeo hace tiempo en el que veía que las mecánicas eran idénticas a las de Heavy Rain y dije hasta luego. Y ya lo ignoré para siempre, a pesar de que me duela porque el Embrace es una cosa que es amorosa. Pero bueno, también salen de Last of Us, aunque no sea ella, tiene su misma cara, así que la cogeré y será. Tengo que decir que es muy gracioso verla repartiendo hostias. Sí, la verdad es que no te pinta de pegar muchas hostias a la mujercilla. En X-Men 3 lo que hacía era evitar las hostias. Su poder era ese. Así que no... Era Gata Sombra, ¿qué te esperas también? Claro, por eso. No me lo imagino mucho pegando hostias, pero bueno. Además presumen... El Beyond Two Souls presumen de William Dafoe como si eso fuera algo para presumir. Si William Dafoe te pagas 300 euros y lo tienes en casa haciéndote una performance. Eso está muy mal. La carrera de William Dafoe está tan hundida que salió en Spider-Man 1, así que... Con eso creo que lo digo todo. Así que eso lo opino yo de Beyond Two Souls. Básicamente nada. También de Quantic Dream tenemos la demo técnica o trailer o lo que sea de Dark Sorcerer, que tienen al... ¿Cómo se llamaba, Jesús? ¿A quién? El actor este. A David Carradine. Pues sí, eso, tienen al clon de David Carradine ahí en el juego. Y... ¿Pero eso va a ser un juego o no? Yo no me he enterado. Sí, es un juego en teoría. Sí, como siempre hacen demos técnicas como esa que hicieron hace unos años de Cara o Cana o algo así, que era una especie de chica y que tal, pues no sabía si esto era una demo técnica sin más o era un juego, no me enteré. ¡Ah, Cara! Pues creo que Cara es lo que derivó después en Beyond Two Souls. Ah, vale. Pues esto luego derivará en otra cosa. Que esto acabará siendo un shoot. Pues esto será muy realista, el Dark Sorcerer ese, pero esa especie de troll goblin o cosa que acompaña al mago a mí me perturba bastante. Tiene una cara, no sé, parece un meme, de una cara muy rara. Es un goblin, tampoco le pide ser guapo. A mí me recordó a Gollum. Pero no de feo, o sea, no digo que sea feo, sino que es, no sé, tiene cara de meme. Yo cuando visualizo Trollface no me cuesta nada ponérselo a ese goblin. La verdad es que sí. La verdad es que sí, yo también lo pensé, ahí te doy el rato. A ver, para limpiar un poco juegos, Drive Club, Killzone, Shadowfall, Infamous, Second Son y Knack, ya los comentamos cuando fue la presentación de Sony, ya nos los ahorramos. También han presentado The Order 1886, el juego este que... Bueno, tiene una especie de ambientación como en plan Assassin's Steampunk. No, Assassin's Creed mezclado con zombies, algo así. Steampunk. Pues la ambientación parece bastante touch. Sí, es posible. Y como no lo hagan mal, es posible que sea lo único chasis del juego. Sí, como juego. ¿Algo que comentar al respecto de The Order? Yo no he visto el tráiler, pero si es steampunk, mola. Que hacen falta más cosas steampunk, hay demasiado pocas. Yo espero que no sean zombies. Bueno, no parecen ser zombies, pero ya me temo que sí que terminen siendo zombies de todas formas. Los zombies me cansan a mí también ya. ¿O zombies o vampiros? Los vampiros me cansan más. Tienen más pinta de zombies que de vampiros. O vampiros hombre lobo. Ah... En plan, ¿cómo era la híbridos, no. ¿Cómo era la peli esta? Underworld, en plan Underworld, sí. Sí. No. Underworld, Dios, esa peli es terrible. No, en serio. En fin. No propongáis cosas chungas que aún os estará oyendo algún desarrollador. Calla, que creo que uno de los juegos de los sorteos se lo acabé regalando a un desarrollador indie. En serio, le acabó tocando un desarrollador. ¿Le tocó a Luz? ¿Eh? No, no, no, no, a otro. ¿A quién? No sé, debería de mirar el mail, pero resulta que me respondió y me dijo que él era desarrollador indie, que nos iba a enviar un comentario elaborado sobre el tema del podcast de los juegos indie. Ah, bien, bueno, bienvenido sea. Sí, sí, sí. Bueno, solo creo que con esto ya hemos eliminado los exclusivos. Pasamos a ver a Destiny, ya poco que comentar. Y Elder Scrolls Online, algo que comentar. Sí, ¿no? ¿Otro exclusivo? Bueno, The Elder Scrolls Online no es exclusivo. Creo que también sale en Xbox One. De eso no estoy seguro, pero ciertamente lo vendieron como exclusivo cuando sí que salió en PC. Sí, pero sí. Bueno, de todas formas, los jugadores de PlayStation tienen mucha experiencia en hacer debuts de juegos de PC, ¿no? Así que... Bueno, supondremos que en esta ocasión, como no tienen tantos problemas a la hora de arquitecturas, que tendrán bastantes menos bugs. Ya no veremos dragones volando hacia atrás, qué pena. Eso no era cosa de la arquitectura, eso era cosa de programar más. Creo que lo destacable sería el hecho de que los MMOs se están importando ya a la consola. Salen este y Final Fantasy XIV. Para Play 3 y Play 4, de hecho, sí. Sí, sí. Play 3. De hecho, si no me falla la memoria, dentro de un par de semanas, si no se ha abierto esta... se abre la beta que está para PC, se abre también a Play 3. Si alguno de vosotros ha pedido beta o algo y os interesa probarlo en Play 3, sería interesante ver qué tal se juega un MMO de ese estilo en una Play. Dicen que el antecesor, que es el Final Fantasy XI, que está bastante bien adaptado para jugar en consola, así que... Han cambiado los tiempos y verdaderamente, sí, por lo que me han dicho, se mejoró bastante el tema de los MMO en consola. En fin, también se presentó el Mad Max, no sé, algo que comentar. Que la gente está muy loca con ese juego, no sé por qué. Es lo que pienso yo también. O sea, la gente ha visto la blogosfera muy alterada. Y no, es que Mad Max es una peli de culto, no sé muy bien por qué, porque es una peli normalita, pero... No, ya, sé, pero el caso es que la gente se ha flipado, que no entiendo por qué, pero bueno, que puede ser un gran juego, pero oye, no de sé. De todos modos, pensé que éramos mayorcitos ya para que cojan el nombre de una franquicia random muy vieja y con el hecho solo de ponerle su título a un videojuego ya nos flipamos todos. Es decir, Mad Max, se puede llamar Mad Max y si se llega a llamar, yo qué sé. A ver qué peli se me ocurre el culto. Lo que el viento se llevó. Pues, por ejemplo, un sandbox de Lo que el viento se llevó. GOTY 2013, 2014, 2015. Lo que el viento se llevó, versión Godus. Pues eso, que no sé. El hecho solo que sea Mad Max no debería ser un motivo para aquí masturbarnos todos atrozmente. Sí, bueno, así y después aún puede pasar un Alien Colonia Malines. Nada, es porque es una peli de los 80, medio de culto, y pues mira, como se hace de La Princesa Prometida, un juego, básicamente lo mismo. Que conste que nunca he visto La Princesa Prometida. La gente se va a tocar mucho. De hecho, la vi hace un par de meses. No, no te voy a contestar, solo te voy a mirar mal. Pues esto es radio, no nos puedes mirar mal. Menos a León. Pero los oyentes no lo pillan. Estoy mirando mal a León. Pero los oyentes siguen sin pillarlo. Pues si los informo, para eso los informo. Bueno, ya Watch Dogs y Assassin's Creed los dejamos de lado y pasamos a Final Fantasy Versus 13, que ha pasado a ser Final Fantasy 15. Una semi sorpresa, porque resulta que había un rumor que era verdad. Curioso. Un rumor, de hecho, que tiene 3 o 4 años ya el rumor. Sí. Sí, creo que al segundo o tercer año ya estaban diciendo eso. Y no me extraña, porque desde que anunciaron lo de Lightning Returns, era en plan, vaya, ¿dónde se quedó la trilogía? Porque el Tepsiro dejó de formar parte de la trilogía. El Lightning Returns también sacaron trailer, ¿no? Sí, también te sacaron, pero bueno, ese tampoco cuenta sí, demasiado. Lo sacaron fuera de la conferencia, vamos, no, lo sacaron antes. Ah. Bueno, y Kingdom Hearts 3, que creo que a Codenar le gusta. Sí, hombre, me gusta la idea de que los haya anunciado, si del juego tampoco ha salido nada. Yo creo que nos gusta a todos el juego, bueno, a todos los presentes nos gusta que después de 7 años anuncien el juego. Bueno, a Jesús no sé si le gustará o no Kingdom Hearts. No soy especialmente fan. Yo es que la verdad es que el rol no nunca me ha llamado la atención, me aburre bastante. Así pero... que lo empecé a jugar el primero en la Play 2, de hecho los tengo los dos primeros, pero no me hacen. Así que no tengo especialmente ilusión porque salga el tercero, porque no los he terminado, ninguno de los dos anteriores. Pero verdaderamente lo que ves cutre ha sido la forma de presentarlo, con un teaser de un minuto, del cual medio minuto ya era escena de juego antiguo. Y nos han presentado algo que se nota que no está ni al 5% del desarrollo. El motor gráfico discordante. Nos han puesto un vídeo pre-renderizado con un par de cosas pegadas por encima. Se ve que no lo iban a presentar y han dicho de última hora, venga, va, lo presentamos. Para que la gente se flipe. Y la gente sí. Verdaderamente se ha flipado demasiado por lo que han enseñado. Se ha flipado porque hay Kingdom Hearts 3. Sí, precisamente por eso, se ha flipado por el nombre, y eso me parece un gran error, porque digo, coño, a mí el tráiler, cuando dijo el Nomura, Kingdom Hearts 3, dije, oh, guay, pero cuando vi el tráiler me quedé frío, en serio, dije, bueno, vale, Kingdom Hearts 3 mola, pero ¿qué cojones me han enseñado? Yo te doy la razón. El trailer es una caca. O sea, es hora diciendo cuatro cosas y todo imágenes de los anteriores Kingdom Hearts. Pero es eso, que la gente se alegra de que no vaya a acabar como un Duke Nukem. Sí, pero espérate, lo han anunciado, espérate que salga, ¿no? Sí, sí, ya te lo vamos. No, pero que el problema es eso. Más que como un Duke Nukem, como un Half-Life 3. Sí. Que he visto por ahí la gente pensando que el salvador de la generación, el ganador del E3, no sé qué, que todos los demás juegos son una mierda porque han anunciado el Kingdom Hearts 3 y su vida ahora está completa, y al día siguiente se levanta y digo, me he despertado y sigue existiendo Kingdom Hearts 3, digo, tío, vale, a mí me gusta Kingdom Hearts 3, pero estoy haciendo un poco el ridículo. Sí, hombre, sí, fanboys hay en todos lados. Llevan muchos años, pero vamos, sí, que no hay base para motivarse porque no hay nada enseñado. Sí, a ver. La cosa esa de la horda de sin corazón rara que persiga a Sora, eso no parece que sea parte del juego en sí. Pero eso ha sido una reacción generalizada, o han sido dos flipados en su casa. Bueno, es que hay muchos fanboys de Kingdom Hearts. Yo estaba viéndolo en directo y nada más que estaban comentando no sé qué, otro juego de coche, otro juego de tiro, no sé, tú sabes, y después este juego me gusta, este juego no me gusta, y fue anunciar Kingdom Hearts 3 y volverse una cosa de 50 mensajes por segundo en Twitter, flipando colorines y dando un poco de vergüenza ajena. Bueno, pues es gente la que decidió seguir tú, no sé. No, en general sí sé que se avisa un poco esa reacción de, oh, que no corres tres, pero bueno. Ah, vale, no. Sí, por eso preguntaba, yo es que no la vi en directo, porque trabajaba ya al siguiente. De hecho, si entras en cualquier noticia que hablen del Kingdom Hearts 3, ya verás los comentarios. Sí, porque es una saga que tiene muchos fans. Y yo, de hecho, lo dije cuando lo anunciaron. Hace 2-3 años, si me no recuerdo, salió también un trailer del anterior Kingdom Hearts, desde la 3DS. Y ese, pues, me lo vendieron con el trailer. Este es que me ha dejado frío. Lo dije y se pusieron a burlarse de mí. Bueno, no, nada, se tiene razón. O sea, realmente el hecho destacable es que se confirma que se está trabajando en el Kingdom Hearts 3 y que no va a haber un caso Half-Life, lo cual es bueno y poco más hay que decir. O sea, ah, sí, bueno, que no son exclusivos, sino que son multiplataformas, se van también para Xbox One. ¿El Kingdom Hearts también? Sí. Sí. Ah. E irónicamente, Sony va a ganar dinero también por cada venta de este juego en Xbox One, porque Sony tiene acciones de Square. Gracioso. Las ironías del mundo de la bolsa. Y la patente de los Blu-ray es lo que se grabará la versión de Xbox. También, con lo cual ganará aún más dinero. El ganador es Sony. No creo que gane mucho, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno. No ganará mucho, pero estará sacando dinero a, de, no a las ventas. De... Nadie tendrá una Xbox. Claro, es verdad. No ganará mucho porque no se venderá en Xbox, porque nadie va a comprar la Xbox. Es que, sí, bueno, en Estados Unidos todos los Yankees sí que se compran. Como leí en un comentario ahí atrás, se comprarán una por cada barra y estrella de su bandera. Y en España también, no tenéis más que pasarlo por el otro lado y meteros en el foro de Xbox One y la gente defendiendo la ultranza. Pues yo pensaba que los frikis era Xbox One, eran todos Yankees. Lo que me hace gracia es que eran todos de Chevy, vamos a jugar en plan haciéndose cuentas varias, pero no, resulta que hay más gente. Pero Chevy, lo que me hace gracia es que todas sus cosas, porque no tiene nada que defender esa consola. Lo único que puedes defender es que te gusta Microsoft, porque estaba defendiendo que van a sacar un Gears. Ah, bueno. Gracioso es que Xbox One, o sea, Xbox siempre ha sido una consola muy patriótica porque la usaban la gente del ejército y tal cuando estaban en campaña, y ahora con el tema de que se puede activar realmente en países del mundo, no van a poder usarla en ningún puñetero lugar, con lo cual se va a tener que pasar a Sony. Pero si en la Casa Blanca utilizaba una Play 3 con Linux instalado. ¿Qué? En la Casa Blanca o algo así. Ah, no, pero digo que los soldados del ejército que están destinados en campaña. ¿En campaña? ¿Qué es decir, en Afganistán? En plan, haciendo prácticas o entrenamientos por ahí. Pueden estar precisamente, perfectamente en su portaaviones en el medio del Atlántico. Mola. Vamos a entrenar la misión y les ponen ahí un mapa del Call of Duty. Y despliegan ahí un par de talibanes y... Hombre, obviamente me refiero a cuando están descansando por la noche y esas cosas, en su sala de entretenimiento o lo que sea. Bueno, que las horas de Call of Duty te convalidan, como horas extra. Mola. En fin, no creo que les paguen las extra, pero bueno. Tampoco hay mucho más que conectar. Del Final 15 no hemos hablado. No, del Final 15 no, o sea, algo que decir. Se ha visto un poco de... Yo creo que que por lo que se ha visto podemos afirmar que lo que es la jugabilidad ha cambiado. Y queda claro que le han implementado el nuevo motor este de Final Fantasy de Square Enix, Luminous Engine ese, y poco más que decir. Bueno, sí, parece que la historia ha cambiado un poco, por lo que sabéis tú, y a ver qué opináis el resto. Se puede hablar de cristales, de forma directa. En todos los Final Fantasy hay relevancia directa de cristales. Sí, pero... o sea, hay cristales, pero a veces está bastante oculta, a veces no, ni apenas se les menciona, pero vaya, aquí directamente vuelve a ser como el principio de ¡van a robar el cristal! Pero bueno, eso pero no vaya, es ni bueno ni malo. Aún así, lo que sí que me da la sensación es que la han apartado un poco de la mitología de Final Fantasy XIII, porque en los anteriores trailers se mencionaban a las diosas de Final Fantasy XIII y en este me parece no haber visto ninguna referencia. Bueno, quizás para apartarlo un poco de la historia del 13 y de la continuidad. A eso me refiero, que creo que la han sacado de ese universo. No sí, sé si será como... más que probable, como... Lo veo lógico. Sí. Como ya sea, o sea, ya es una entrega aparte, no querrán continuar con un universo, con el mismo universo. Si al final solo cambian los nombres de tres cosas y ya está, porque ni siquiera está ambientado en el mismo mundo, ¿no? Está ambientado con la misma mitología, pero nada más. O sea, era en otro planeta o algo así, me explicaron, que yo no había visto ningún trailer del Versus. Sí, exacto. Es que realmente tampoco hay mucho que cambiar. Tampoco hubo que cambiar mucho en ese sentido, y hacen bien. Ahora, hay gente un poco molesta con la jugabilidad y eso, porque parece un poco más de acción RPG y tal. Pero bueno, es a mí que, me da igual. Es que originalmente era un acción RPG con otro nombre, que daba por hecho que era un spin-off, y ahora han vuelto un acción RPG, un juego de la saga principal, y por eso mucha gente se ha molestado, especialmente nuestro amigo Malfoy de Vamos a Jugar, que es el primero que se ha cabreado. Ya después lo ha comprendido un poco más como estrategia de o le cambiamos nombre o no lo cargamos, pero es algo que realmente jode, porque lo que está haciendo es darle puerta abierta a Square que haga lo que quiera con la saga principal, y eso no es buena idea. Que sí, que dicen que no, que esto es un caso aislado, sí. Cuando ven al fajo billete que le llega con el juego este, si les va bien, van a ver si es un caso aislado o no. A ver, yo ya lo dije, vale que ha pasado de ser rol por turnos a rol de acción, pero no ha abandonado el ámbito del rol. No es como si, por ejemplo, cogiesen y pasase de ser un juego de rol a un plataformas. Es que yo no veo posible que Final Fantasy sea cualquier cosa que no sea un juego de rol, sinceramente. ¿Qué pasa? Que el tipo de rol puede variar, tampoco hay que ser tan nazis. No sé, tampoco requiere una habilidad especial jugar un action RPG. Llevamos 14 juegos teniendo un RPG por turno. Y, no, y los action RPG siempre. 11, el 11 y el 14 creo que no son juegos de rol por turno. Y además, cada vez sí, lo de son, los turnos son se va. Online, pero se nota la relevancia de los turnos. Hombre, lo de los turnos cada vez se va difuminando más. A mí no me parece algo específico de la saga lo de los turnos. De hecho, es que lo de los turnos está ahí como una limitación que han tenido ahí desde siempre, que ahora pues parece que se están pudiendo librar de ella. Por poder se podrían haber librado hace bastante, pero era en plan, si los quitamos, pero claro, ahora estamos, como están en el punto de otro juego por turnos, se va a cargar la saga. No es un juego de turno, se van a agarrar la saga, pues hagan lo que hagan. Saben que van a recibir críticas, pues creo que ya lo están pasando un poco más el tema. Porque como se ha dicho muchas veces al respecto de Square Enix, los fans ya no saben lo que quieren. Hombre, es que yo creo que siempre se quiso apuntar a una evolución, a un tipo de combate más natural y más realista, ¿por qué no llamarlo así? Y por eso hemos ido pasando de los tiempos pausados a tiempos activos, un combate cada vez más dinámico, hasta que se puedan quitar los turnos. A mí me parece la evolución más natural del mundo en el sistema de combate. No entiendo por qué tienen que ser todas iguales y anquilosadas. Es que, de hecho, creo que en parte el motor gráfico ya no lo permite tanto como antes. Porque, vamos, ves al Hechiño quedarse quieto con el Molbol ahí justo enfrente, pues oye, te da un poco la risa. Cuando igual en 8 bits, pues no te parecía algo tan raro porque, oye, ves la pantallita lateral, no sé, me parece más normal. Lo que veo más extraño es que, lo que vería más extraño es que se pusiesen a zumbarse de leches todo el puto rato. A ver, eso ya es más costumbre que otra cosa, todo se ha dicho, pero también tenemos que reconocer que en una saga como Final Fantasy no se nota tanto el cambio. Si pensamos que ese sistema de combate por turnos, en la gran mayor parte de los títulos no aportaba realmente nada, era simplemente un sistema de combate que consistía en usar la técnica o el ataque más poderoso que tengas, todo el puñeteo, o sea, o la magia más poderosa que tengas, todo el puñeteo rato, y ya está, no existía estrategia ninguna. Así que hasta el 13 prácticamente era eso, así que no sé qué decirte, porque sí, se puede hacer un equilibrio bueno con los juegos de rol por turno. Fíjate, Atlus sí que requiere muchísima sí, estrategia. Sí, Atlus sí, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de una saga en la que eso no existía. Estamos hablando de una saga en la que básicamente se usaba todo el rato el ataque más poderoso, la técnica más poderosa o la magia más poderosa. Hasta las últimas entregas, la saga era eso. Esa era la definición de los sistemas de combate de la saga. Y da igual cuántas vueltas le dieran al sistema de combate, siempre pasaba lo mismo. No existía una verdadera estrategia. Y eso no es por... O sea, la culpa eso no es del sistema de combate per se, sino de que el juego era fácil. Que es decir, si tú a un juego de Atlus con el mismo sistema de combate a un Persona 3 le pones enemigos la mitad fuertes, pues también va a ser lo que tú dices, usar el ataque más fuerte y curarte con tres poca vida. O O sea, no, que si no, lo niego. No, la culpa no es del sistema de combate, no es que los turnos no aporten nada, es que el juego es fácil, ¿no? O sea, no está la relación ahí, yo creo. No, si no lo niego, pero lo que quiero decir es que la carencia de estrategia no viene dada por el sistema de combate o no, o sea, la carencia de estrategia viene dada por cómo se haga el juego en sí. Si los enemigos son jodidos y te hacen crear necesitar una estrategia, vas a necesitar una estrategia, independientemente de si tienes rol por turnos o rol de acción. Ahí está como ejemplo de Witcher 2, en el que o te haces tú una puñetera estrategia o te petan el cacas de una forma muy fuerte. Sí, sí, no, sí, el hecho de que hacer una estrategia no tiene nada que ver con los turnos. O sea, quiero decir, hay juegos de rol por turnos que requieren estrategia y juegos de rol por acción que requieren estrategia. No creo que nadie ponga eso en duda. Pues sí. Sí, se puso en duda ya varias veces al respecto de el cambio de los turnos a o sea, juego que, de rol acción. Pero vaya, eso es mucho más estratégico o cosas de esas, ¿qué decir? Porque supuestamente el rol por turnos es mucho más estratégico, pero lo es. Hombre, es más estratégico porque tienes más tiempo para pensar. Yo habilidad tiene en un rol de acción la habilidad cuenta y en un rol por turnos no. El mismo ejemplo que utilicé yo el otro día, si a la saga principal de Pokémon le quitamos el combate por turno, se volvería un juego bastante loco y carente de sentido. Es que aquí repetimos lo que hemos dicho. La carencia de estrategia, la estrategia o no, no depende del sistema de combate, sino depende del juego en sí. Que depende de las dos cosas. A ver, si un juego es fácil, lógicamente no va a tener mucha estrategia. Pero un sistema por turnos es más estratégico que uno de acción desde el momento en que la acción, con mucha habilidad, puedes matarte cualquier cosa. Mírate el Demon Souls. Con estrategia lo haces todo más fácil, pero si tienes mucha habilidad, vas con la primera espada y en 3 horas te cargas a todos los monstruos. Pero en The Witcher 2, por ejemplo, eso no te vale de nada. Si vas a saco, por mucha habilidad que tengas, no vas a conseguir nada. Necesitas estrategia, sí o sí. Es que no, ese no he jugado. Pero vamos, a todos los otros que he jugado. Por ejemplo, en el Kingdom Hearts también, que es clásico estrategia, o sea, clásico acción RPG de Square. Si eres hábil, también te cargas cualquier cosa usando los bloqueos y esquivando, no necesitas subir de nivel nada. Sí, y sin embargo, creo que juegos de rol por turnos que he jugado, solo ha habido uno en el que necesitas estrategia. Pero no es culpa del sistema, es culpa de que el juego era fácil. Sí, sí, sí, o sea, no es culpa del sistema. Un sistema no hace más estratégico de por sí a un juego. Que sí, ¿cómo no hacerlo? O sea, por ejemplo, en dentro de Final Fantasy, el 6 y yo qué sé, y el 1, pues el 6 es más estratégico porque tiene más posibilidades, aunque al final haciendo Artema te pases todo el juego. Básicamente, es que pero si un sistema no se puede definir como estratégico, sí, tendrá posibilidades, pero es que no es estratégico. Si no tienes que trazar una estrategia para hacer para pasar el juego, no es estratégico. Si el juego te lo puedes pasar machacando A, X o la tecla correspondiente que sea, no es un juego estratégico. Es que precisamente dentro de Final Fantasy yo creo que los que más tienen de estratégico son los Tactics. Porque los demás, pues oye, no se distinguen precisamente por su dificultad. Y no es por nada, pero comparar un Final Fantasy, por ejemplo, con un Etrian Odyssey, pues a cualquiera que solo haya jugado Final Fantasy y luego sueltas en un Etrian Odyssey, se puede morir un ratito, ¿eh? Sobre todo si es de los que dicen que son difíciles. Eso es algo que deberían regular con un dificultad normal, difícil o claro, muy sí. difícil. Sí, pero claro, que es que no tiene que ver con el sistema. Pero o sea, es que, el sistema, por ejemplo, de turnos no tiene que ver, y creo que me estás, León, dando la razón de manera implícita, ¿no? Es que eso es algo que hicieron con Pokémon, por ejemplo. Pokémon es un juego fácil porque tiene que ser muy accesible, pero llégate tú al Pogen, llégate con niveles lógicos, no, o cualquier hack o cualquier o el modo difícil de Pokémon Blanco y Negro 2, llégate tú y ve de cabeza, metiendo la cabeza a todos los Pokémon que te encuentres. Te cruje en el lomo. A ver, es que también lo de Pokémon yo no lo veo comparable a Final Fantasy, porque en Pokémon sí que se ha tratado de mantener siempre el mismo sistema de combate intacto, mientras que en Final Fantasy con cada juego ha ido evolucionando en algo, y ha ido evolucionando hacia un sistema que poco a poco se iba haciendo más dinámico. Por eso yo creo que un giro hacia acción me parece la evolución más natural del mundo. De hecho, es que es lo que han estado intentando hacer. O sea, es que se nota muchísimo con juegos como el 10-2 o el 12. El 10-2 es un juego de por turno normal y corriente. Y el 12 también. Bueno, pero es también que, dentro de un juego por turnos, todos eran por turnos. Pero vaya, el dinamismo que tiene no se puede comparar al del 7. Yo creo que el único que tiene dinamismo es el 13. Todos los demás... El 13 tiene muchísimo dinamismo y era una evolución bastante correcta del sistema de lucha. Y el 13-3 está prometiendo que van a evolucionar aún más ese sistema. Iban por una buena ruta y han cambiado el nombre de un spin-off. Y eso es lo que han hecho, no es que se hayan pensado vamos a hacer un juego de acción RPG, han dicho es que este juego era acción RPG y no RPG por turno. Pero el tema del RPG por turno puede tener todavía muchísima evolución. De hecho, Pokémon, no vayamos tan lejos, Pokémon sí, han intentado que se mantenga el modo de lucha original, pues siempre están metiendo novedades. Que si combate es doble, que si... Pero el Pokémon no puede entrar en ninguna clasificación de juego por turnos, digamos, evolucionado o complejo, si tiene el sistema más simple del universo. No digo que me sea divertido ni critico Pokémon, pero... A ver, yo solo voy a decir una cosa que ya dije muchas veces. Ahora nos estamos quejando mucho del cambio, pero quizás cuando probemos el juego... Y bueno, ahora nos estamos... No, ahora hay muchas quejas sobre el cambio, pero después quizás cuando probemos el juego... las quejas van a desaparecer. Porque el juego va a ser un Kingdom Hearts serio. Recordemos que con Square los fans no saben nunca lo que quieren. Como con Sonic. Yo sí sé lo que quiero de un Final Fantasy en cuanto a mecánicas. Lo que quiero es que sean radicalmente distintas al anterior. Eso es lo que... Una de las cosas que más me gustan de Final Fantasy es eso. Que las mecánicas de uno al siguiente cambian mucho y me gusta eso. Y aquí se mantiene, así que desde ese punto de vista yo estoy contento. Me da igual que sea por turnos, que sea más acción, que sea tal. Mientras cambien las mecánicas y mantengan una consistencia mínimamente coherente, yo estaré contento. Y como parece que esas dos premisas se cumplen, pues si el juego funciona yo estaré feliz. Es que precisamente por eso se caracterizó Final Fantasy, porque tú no tienes un sistema exactamente igual al anterior. Hombre, te tienes que ir a los primeros Final Fantasy de todo y aún así, pues oye, algunos cambios hay. Eso es lo que realmente mola de la saga. A ver, lo que caracteriza a Final Fantasy es buena música, buenos gráficos e historia fumada. Y creo que ya hemos hablado bastante de Final Fantasy. Y un prota chulesco y una tía petarda. Recordadlo, siempre hacen falta. Un prota chulesco. Y una tía petarda. La tía siempre tiene que ser petarda. Pero Van no es chulesco. Van es homosexual. Van no es ni prota, no, pues no sé. Lo venden como también prota, pero... No es el prota. En fin, pasamos al tema indies. Translator, que es lo nuevo de los creadores de Bastion. Transistor, perdón. No, es que tengo la pantalla lejos y no la puedo leer bien. Y según acabamos de descubrir cómo haces tus trabajos de la carrera. Transistor. Bueno, el Transistor que lo anunciaron como lo nuevo de los creadores de Bastion y es bastante irónico porque Bastion no llegó a salir en Play 3. Y también Octodad, Mercenary Kings o Secret Ponchos. No sé, juegos indie en general, ¿qué tenéis que comentar al respecto? No los he visto. Sé que... ¿cuál es la lista que decía antes Javi de los que están en Steam ya? Porque no sé los que han anunciado. Entonces, por saber más o menos los que han dicho en Sony que iban Transistor, a sacar. Transistor creo que ya está anunciado para Steam. Está anunciado, ¿no? Que haya salido a la venta. Transistor sí ya está anunciado para Steam. Yo de todos los que he dicho es el único del que he visto algo. ¿Transistor era de la pelirroja? ¿O? Sí, era el de los creadores de Bastion. Sí, sí. Sí, sí, el Octodad ya le han dado también luz verde en Steam y a tres de ellos más que lo estuve comprobando individualmente, algunos incluso habían salido y otros sí que también le han dado luz verde. ¿Pero cuáles son? Es que como no lo viste, es que esa conferencia no la vi, entonces, y los resúmenes que he visto en los blogs y por ahí no mencionaban los indies, así que no sé realmente cuáles hay en el Play único, 3. El único que recuerdo directamente es el Octodad, que es un juego sobre un pulpo raro. El que he visto, creo, es el Splice, que era un juego de puzzles y además es horroroso. Es lo único que he visto. Sí, pero es que también, Splice directamente ya ha estado en Humble Bundles y todo. Sí. Por eso, sí. Sí, no, por eso, que es lo único que he visto de así de indie en algún blog, por ahí alguna foto, que es lo único que he visto que va a salir. Por eso preguntaba, porque no sé cuáles van a ser el resto. De Octodad creo que ya se había hablado antes en algún momento. O sea, por lo menos a mí me suena muchísimo de haber visto un tráiler antes. Pero hace ya meses, ¿eh? Es que realmente los juegos indie... ya sabía, de unos cuantos ya se habían visto cosas. Por ejemplo, el Transistor ya se había anunciado allá por marzo, creo. Sí. A ver, el Transistor mala pinta no tiene. A ver, se nota que es en plan Bastión por, en algunas cosillas, pero bueno, a ver. A mí me parece algo continuista. Sí, es algo continuista, pero parece que le han metido ahí algunas mecánicas. Es un ser más arriesgados. Pues una vez que has hecho tal, hacer algo tan continuista, así de primera, ¿sabes? Con el vídeo ese, que luego puede ser muy distinto. La verdad es que sí. Sí, pero bueno, también le han metido alguna nueva mecánica y, en fin, a ver qué sale. Y bueno, pues creo que lo que es Sony ya está bastante... Bueno, está también el de... Bueno, que no es indie, pero que lo enseñaron en la conferencia en la primera, la de febrero. ¿No? No, no, no, digo, el de NAC, ¿no? El del que iba a ser la pseudo mascota. Que se vio un vídeo más elaborado de cómo iban a ser las mecánicas del juego. Y que parece, que me dio la impresión de que es muy normalito. Sí, a mí la verdad es que en su momento me pareció bueno. Y con este nuevo vídeo me ha parecido que yo creo que no me interesa el NAC. Porque se flipan un poco con eso de está formado de millones y millones de tegapartículas, pero a mí es que me la pela eso, o sea, a mí eso no me aporta nada como jugador. Entonces, si solo tiene eso, que tiene mucha potencia de cálculo, que luego a mí me resulta en algo que me da lo mismo. Sí, pues... no sé, además que aparte, luego la mayoría de los juegos, a lo mejor, por los que he visto, que realmente no veo una diferencia tan abismal de esta generación a la siguiente. O sea, yo veo el NAC y digo y pienso, ¿por qué no puede mover esto la Play 3, por ejemplo? No sí, le veo, pasa igual. O sea, no le veo nada especial para que no pueda estar mañana en la tienda. Y que a mí me pasa igual, pero yo no sé si tú eres como yo. Yo es que para esto de diferenciar el gráfico soy muy inútil y muy... A mí me pones... O sea, yo veo todos los juegos en la Play 3. Los pongo en la tele y me parece que todos se ven de puta madre. Salvo un par de ejemplos que son demasiado fangosos. A mí digo, joder, que esto tiene unos gráficos pepinos. Y claro, y luego ves en los análisis y a algunos les dan altos, a otros bajos, y a mí me parecen todos pepinos. Así que no, yo no sé valorar esas cosas. Y también me pasa que dices tú, que veo los vídeos de PS4 y digo, joder, si esto es igual de pepino a lo que tengo yo en casa. Sí, o sea, menos, yo creo, menos el de Sorcerers. El de la demo que lo único que lo veo y digo, bueno, vale, si está hecho en tiempo real todo, y digo, bueno, es un poco paso adelante, pero el resto no le veo lo necesario. A ver, también tenemos que pensar en que son juegos de principio de generación, y entre los juegos de final de una generación y los de principio de otra es más difícil ver las diferencias gráficas. Si comparamos los juegos de final de generación de Play 2 y los de principio de generación de Play 3, la diferencia gráfica no es tan grande. Sí, hombre, joder, tú desde la Play 2 veías, yo qué sé, un ejemplo de último de la Play 2, el God of War 2, por ejemplo. Sí, que salió al final. Pues tú lo comparas con, qué sé yo... Con Heavenly Sword. Es que es el que iba a decir. Iba a decir Heavenly Sword. Y, hombre, ves diferencia. A mí sí que se nota. Aunque yo, sinceramente, tampoco noto tanto. Pero bueno, sí que se nota. Bueno, en ese ejemplo concreto a lo mejor. Pero no sé, es que no recuerdo ahora mismo juegos de muy al principio de la Play 3. Ahora mismo no recuerdo ninguno. El Oblivion. Pero como es un port de PC, supongo que tampoco cuente. No. Bueno, no sé, el caso es que, hombre, que diferencia se nota. Bueno. Y en este caso creo que no se nota tanto. Es que es lo que decíamos en el programa de los gráficos, y ya los gráficos son muy chetos. O sea, cada vez el avance se va a notar menos, y ya los que estamos ciegos con 80 dioptrías como yo no los vemos. Así que ya la próxima PS5 para mí va a ser igual que la PS3 probablemente, porque yo es que no lo percibo. Para ti será igual para que la PS3, pero porque estarás tan contenando tantas dioptrías que verás unos píxeles iguales a los de la NES. Bueno, puedo hacer retro gaming yo solo con mi enfermedad. un Final Fantasy 17 retro. Pues oye, muchos lo comprarían. No, no, no tantos como se cree. No, pero nada, que eso, que realmente no veo una mejora que justifique una generación nueva. Hombre, hay mejoras. Yo lo que estoy diciendo últimamente y no veo la mejora gráfica grande, se ve, pero tampoco para tanto, pero lo que sí que se ve es la mejora de procesamiento. Eso sí que, como ya he dicho muchas veces, que esta va a ser la generación del mundo abierto, pues precisamente por eso mismo. Sí, bueno, eso de que se ve, eso lo podremos ver nosotros, luego ya cuando la tengamos, eso ahora difícilmente se va a ver hasta que no... Sí, a ver, también con NAC yo creo que un parte del problema es que no está haciendo buenos trailers para venderte lo que es el juego. Es que se están centrando mucho en eso de las partículas. Sí, es tal que... como estábamos diciendo antes que el trailer de Watch Dogs y el de el otro juego, que no me sale el título ahora. El de Division, eso. Te venden el juego ya solo porque te hacen un buen trailer y que capaz de venderte el juego. Con este NAC no están haciendo un trailer capaz de vender nada. Bueno, quizás una aspiradora, pero no mucho más. Una aspiradora para recoger las partículas, ¿quieres decir? ¿O claro, solo dijiste aleatorio? Ah, bueno. No, una aspiradora para recoger los cachitos que va dejando el bicho. Sí, a mí no me lo han metido el NAC tampoco. Y para acabar de PS4 y tal, no sé si hay alguien que comentara acerca del online de pago y todo eso. Se nos olvidó mencionarlo. El online es de pago, eran 45€ anuales. Incluye el PS Plus y al pagar el PS Plus tienes derecho al PS Plus, o sea, PS Plus tienes derecho al online en Play 4, PS Plus en Play 4, PS Plus en Play 3 y PS Plus en PS muerta. Tiene gracia que lo has llamado PS Plus. Sí, en el caso de PS muerta es PS Plus. A mí me gusta. Bueno, a mí ese servicio me parece bueno, o sea. Ahora sé que se van a tener que comer todas sus palabras los fans de Sony, porque decían que su online era gratuito, no como el de Xbox, pero ahora se van a tener que comérselo. Pero mi primo tiene el Plus y me parece un servicio bastante bueno para lo que estás pagando, que tienes un par de juegos gratis al mes y los tienes ahí para cuando quieras. Y descubrí un montón de descuentos por ser el PS Plus. Sí, ¿no? Y aparte que son juegos. O sea, no es cualquier mierdaza de estas que te las ponen aquí. Creo que hace nada regalaron Journey y Ni no Kuni. Journey por lo menos creo que sí que lo regalaron. No, si hubieran regalado Journey estaría viviendo en casa de mi primo ahora mismo. Así que no. No, por ejemplo, el The Cave. Pero el The Cave, por ejemplo, llevaba un mes o dos en el mercado y ya lo regalaban con el Plus. El Arkham City también. Resident Evil 5 lo llegaron a regalar. Resident Evil. Infamous 2, Outsiders. El último de Far Cry, último, me refiero. El Uncharted 3 es regalado ahora. También, sí. Para la Vita sí, también. A ver, estamos intentando sacar juegos, pero el servicio lleva poco tiempo entre nosotros. Pocos juegos han salido. No, hombre, sí, bueno, lleva tiempo ya el Plus. De hecho, lo ha copiado hábilmente ahora sí, Microsoft. O sea que también va a dar juegos. Sí, pero lo que vaya que... Aún el servicio de Sony, aún ofreciendo todo eso, es todavía más barato que el de Microsoft, que no ofrece nada de eso, a priori. Claro, sí, no, ellos se tiraron de la moto diciendo, nosotros que somos super fans de Sony lo vamos a tener gratis, no sé qué. Pero, oye, por lo menos los que quieran pagar por ese servicio van a pagar por un servicio que, oye, que a priori parece un servicio de calidad. Así que, oye. Si tú solo quieres jugar al FIFA Online y a tal, que es para lo que uso yo el internet de la Xbox, de la Play, perdón. Pues ya hay que pagar los 45€ al año, con lo cual yo probablemente acabe pasando. A ver, pero los muy fans de FIFA o del Call of Duty o el Battlefield o lo que sea, que prácticamente solo consumen ese juego y alguno más si cuadra a lo largo de todo el año, lo pagan tranquilamente. Sí, sí, hombre, y pagan el Xbox, eso no cabe duda. Lo que pasa es que la estrategia de Sony fue muy inteligente, porque con el vídeo ese hilarante que pusieron de dejar juegos y demás, y empezaron a hacer las risas de Microsoft y de toda la mierda que hizo Microsoft, y luego metieron ellos su pullita y se pasó súper desapercibida, incluso... Sí, porque estaba ahí en letras pequeñitas ahí debajo del vídeo que nadie se paró a leerlo. Así que sí, su estrategia se basó un poco en humillar al otro para colaros nuestra mierda por debajo. A ver, pero también creo que se acepta más el online de pago de Sony que el de Xbox 360 que hubo, porque el de Xbox 360 básicamente no te ofrecía nada, o sea, era online, pagar por jugar online, mientras que en la otra plataforma no tenías que pagar, mientras que aquí sí, bueno, tienes el online de pago, pero por lo menos tienes un sistema como PS Plus donde te están regalando juegos y te están haciendo ofertas muy interesantes para la PSN sí, claro. Store. Lo sí, cual sí, así la bien. Oferta no es mala, pero ya... A eso me refería yo. Que había antes. O sea, a eso me refería. Hablar si no se les han metido, porque ahora mismo yo ya no voy a poder usar online a no ser que pague, porque ya mi PS Plus me la trae el país, ¿no? Sí, no, a eso me refería yo, o sea que... Que ahora no hay tanto de lo que presumir, pero que dentro de la noticia es un buen servicio a un buen precio. Sí, sí, porque 4,95 creo que salía cada mes. Creo que te gastas más en este caso sí, te gastas más en un cubata. Sí, no, bueno, eran 40 y pico euros al año, casi 50, pero vamos. 44,95. Pues eso, que sale a cuenta. Porque con que te regalen ya uno de los juegos, ya lo has amortizado. Y te regalan dos o tres cada mes, o sea que... cuenta, pero yo no voy a caer. En todo esto... Sí, no, está claro, sí. O sea, el servicio es bueno, pero es que estaría mejor como ahora, que el que lo quiera que lo coja y el que no lo coja. Así te obligan a cogerlo casi porque sí. Pues sobre esto hay una opinión entre los comentarios que pensé que sería mejor decirla ahora. De Daniel García, dice, lo del DRM de Sony merece ser mencionado. Actualmente existe el paso online, pero esto directamente capa todo el online. Sigue siendo un tipo de DRM, muy doloroso en algunos casos. El paso online este se refiere a los juegos, no a todo el online del PS Plus. Sí, pero el paso online que era lo de EA ya han dicho que lo van a quitar, ¿no? Sí, sí, iba a decir que lo van a quitar. Las compañías no han dicho nada al respecto. Ya, pero lo que pasa es que se subieron bastantes compañías. Pero para que lo quite EA, esos que no les están funcionando tan bien. Así que el resto de compañías irán detrás. EA lo va a quitar porque han dicho ahora los de Microsoft que hay DRM más potente y dice, pues ya está. Sí, es que ya seguramente se acaba volcando en la Xbox One. Es lo que estoy viendo, que se va a volcar en Xbox One y en Origin y el resto lo va a acabar dejando de lado poco a poco y se va a meter la gran hostia cuando Sega se vaya a pique. O Sega, perdón, Microsoft. Yo es que por lo que ha dicho el tío de Electronic Arts, ha dicho que no, que lo van a abandonar porque... por complacer a los usuarios más que nada, porque sí. No le sale a cuenta... Sí, eso es lo que dijo, pero yo no creo. Sí, pero no, ya, creo evidentemente. Que aún dicho eso, lo haga por lo que dice Javi Maru, que nosotros tenemos un DRM más chulo, pues mira, yo quito el mío que era peor, quedo bien con la gente y total al final si voy a tener este otro que más va. Porque es simplemente DRM, ya sea que, o sea, Origin en PC ya es un propio DRM y si luego pones el otro en consola, pues. Sí, y además. Está el paso online, si no va a servir para nada. Es un DRM muy parecido al de la Xbox One, porque si estás con tienes un juego en Origin, si se te desconecta internet, te cierra el juego automáticamente para que no se estropee tu experiencia. Vale, eso. Que yo no creo pues que no, hicieran por pues no me ha pasado a mí eso nunca con el Mass Effect 3, la verdad. Pero eso sí se te desconecta internet. Ya, que no me ha pasado nunca, digo. Nunca se te habrá desconectado internet. Precisamente. Sí, porque tengo el cable aquí asqueroso con el empalme este puesto y seguramente. Pero bueno, no sé, que no lo he notado. A lo mejor no se me ha ido nunca mientras jugaba. que puede ser también. Precisamente, después, si se te va a internet alguna vez mientras estás jugando, prueba a iniciar Mass Effect 3 y desconectas el cable, a ver qué pasa. Vale, en otro momento, porque si lo hago ahora, entonces sí que explota el ordenador. Bueno, y bueno, había otro comentario diciendo lo del PS Plus. Sí, lee a Bandra los comentarios ahora. Bandra, empieza por el este. ¿El de abajo de todo? Bueno, Daniel García nos da la razón. PS Vita ha muerto. Se veía venir. PS muerta. Me gusta más PS muerta. Nada más que decir, siguiente comentario. Se queja de que nos metamos con William Dafoe. Dice que a él no se le toca. Solo voy a decir una cosa. Spider-Man 1. Y el hombre sin rostro, por favor. ¿A no, Willen... el hombre, sin sombra. El hombre sin sombra. A William Dafoe no le toca ni a su mujer. O sea... Del asco que le tiene ya. Es verdad que a él se le toca, es verdad. Ay, ¿pero qué le ha pasado a la carrera de ese pobre hombre, por favor? Si estaba ese ya en... ¿Qué peli era que salía? El paciente inglés, una de estas así muy antiguas. Estaba ese ya demacrado el hombre. No, digo a la carrera, no a la cara. Ah, la carrera, pues no sé. El hombre sin sombra probablemente, que es que esa peli era terrible. Dios, y yo que la vi en el cine. ¿Cómo le magraba los pechos ahí a la mujer? ¿Qué haces, tío? Que no tiene sombra, eso no quiere decir que la mujer no sienta que le estás magrando las tetas. Cosas raras. Sí, vida. Bueno, pero es realmente el sueño de cualquiera, ser invisible para eso. Ser invisible para mirar, no ser invisible para follar a alguien. O sea, yo creo que... Vamos, no sé. En fin, ¿siguientes comentarios? Bueno, Lightelco con respecto a Kingdom Hearts 3 dice, la sorpresa fue saber que estaba, ¿no? El tráiler. Precisamente, la sorpresa fue saber que no iba a pasar un Half-Life 3. Pero de nuevo, un anuncio me tiene que vender un juego, no tiene que decir, que estamos haciendo el juego, Ese juego ya está vendido solo con su nombre y lo digo, es que ese juego sí. ya está vendido, pero que yo que sé, que menos que justifica un poco el anuncio, es un anuncio que merezca la pena. De todos modos, la justificación del anuncio es tan simple como Square Enix está en un momento económico muy malo, tiene que convencer a los inversores de que no manden a la mierda a Square Enix, y la forma de convencer a los inversores ha sido, tenemos estos juegos chupipotentes que van a vender bastante, preparados, quedaos con nosotros. De todas formas, una cosa, antes de que luego nos echen por ahí la bronca, me acabo de pensar que el hombre sin sombra es Kevin Bacon, no es Willem Dafoe. No es Willem Dafoe en el hombre sin sombra. Es Kevin Bacon. Ah, pues era terrible entonces. Por eso Kevin Bacon hace luego de nacer en X-Men. Bueno, Kevin Bacon también es otro cuya carrera ha acabado como la cara de Willem Dafoe. Y bueno, por matizar lo de Kingdom Hearts 3, le iba a decir a Jaime, a pesar de que estoy de acuerdo con él, que lo estoy, de que ojalá en el E3 no nos vendieran solo un anuncio. Hay que decir que no ha sido solo Kingdom Hearts 3 el que lo ha hecho, que también está, por ejemplo, Quantum Break en Xbox, que no, nos vendieron una premisa, ni siquiera... Pues, y bueno, un montón de ellos más. El Battlefront 3 también no han hecho más o menos la misma jugada. Sí, en todo. Pero es que de hecho es que se ha visto más, es que esa ha sido simplemente esa ha sido una excusa para no poner el logotipo nada. No sé si sí. Me explico. Sí, sí, pues eso, que ojalá en todas las presentaciones saliera algo más tangible. Sí, pero más eso ha pasado con todo. Más que un solo anuncio. Con casi pero todos los juegos que han sido más. O sea, juegos nuevos que han sido más poner un poquito de metraje y logo que otra cosa. O sea, no es algo tan extraordinario. Pero ya es un cortometraje, no es 20 segundos de vídeo pre-renderizado de algo que se nota que no está ni... Es que se nota que no está ni hecho, que es que ante mis ojos han quedado mal. Hubieran quedado mejor poniendo el logotipo en una pantalla poniendo que lo estamos haciendo, ya tendré noticias. Es que incluso así hubieran quedado mejor. De todas formas, a mí una cosa que me aburre, y por eso no lo he seguido tanto estos últimos años, L3, es porque me aburre muchísimo ver una presentación y que me presenten un juego con cinemáticas. O sea, es algo que aborrezco y que me repele, porque no sé, es que me parece muy tramposo poner aquí, como cuando te dicen el Forza 5, por ejemplo, te ponen aquí un vídeo de la leche renderizado que te pasas y realmente no es una imagen real del juego. O sea, yo creo que si presentas un juego, pues eso, presenta el juego. Sí, por eso hablábamos tanto la estrategia de Ubisoft con Watch Dogs y The Division. Yo es que de hecho me parece incluso una estrategia más factible la que, bueno, la de Ubisoft es la mejor que hay, pero por ejemplo la de Nintendo me parece muy factible porque, vale, presentan un trailer, el trailer tiene gameplay, tiene metraje, pero sí, después sí. a los 5 minutos de terminar la conferencia subieron vídeos de gameplay, entrevistas con los desarrolladores y un montón de cosas interesantes al canal de YouTube. Digo, coño, pues, vale, no lo están enseñando para economizar un poco más en tiempo de la conferencia directa o lo que sea, pero nos están proporcionando material muy interesante. Además, todos los trailers de Nintendo vienen con gameplay. Sí, con gameplay. Sí, sí, a eso me refiero, que luego ves la conferencia de Sony o la de Xbox o la de Electronic Arts y dices, pues bueno, vale, muy bien los renders y tal, les han quedado muy bonitos, pero... Pero yo quiero ver el juego, que para eso, no sé, es lo que quiero ver realmente. Sí, es lo que voy a comprar. Sí, para eso estás perdiendo tu tiempo en eso. Bueno. Más comentarios, venga. Ya acabamos con los comentarios. A ver. Lightelco también nos dice, el problema del PS Plus es que si solo tienes una de las consolas y no puedes jugar con ella muy seguido, estás pagando 50 euros que no aprovecharás el todo. Pero eso te pasa con todas las cosas de suscripción. Por ejemplo, tú te suscribes al World of Warcraft y si no juegas lo que pagas, sientes que has perdido el dinero. Por lo menos yo creo que Sony lo está justificando porque te da la oportunidad de juegos gratis, cosas así. Y si sigues pagando, sigues teniendo los juegos gratis de anteriores meses. Así que más o menos es un paga cuando puedas y cuando lo puedas aprovechar. Claro, pero eso me parece... a ver cómo se dice. O sea, que se puede achacar a esto y a cualquier cosa en la vida. O sea, si te vas a gastar el dinero en algo es porque sabes que lo vas a aprovechar, si no, no te lo gastas. Sí, básicamente es eso. De que es que no lo vas a aprovechar del todo si solo tienes una consola y no sé qué. Y digo, bueno, pues mi primo lo tiene y lo quema el Plus y solo tiene la Play 3. Bueno, y la Vita, pero como si no la tuviera. Básicamente un ejemplo bueno sería el de Spotify, por ejemplo. Tú si no tienes iPad y un móvil con Android no puedes aprovechar el Spotify Premium al máximo, pero aún así lo vas a aprovechar. Pues pagas la de 5 euros en vez de la de 10. Pero el Spotify Premium tiene una serie de servicios como canciones exclusivas que vas a acabar aprovechando, es lo que quiero decir. No aprovecharás todas las funcionalidades, pero lo aprovechas. Y si te queda pequeño el Spotify, es que vamos... No sé, lo que me refería era eso, que pues sí, que si no tienes... Que si solo tienes una consola y no puedes jugar muy seguido, no vas a aprovechar los 50 euros. Pues bueno, pues ya, evidentemente. Pero yo no entiendo lo de si solo tienes una consola y no juegas muy seguido, ¿qué quiere decir? Que no lo entiendo. O sea, yo sí, lo que entendía es que si solo tienes una consola, aunque a lo mejor si se te regalan 3 juegos cada 2 meses, pues a los 15 días se traspasan los 3. No, pues lo que dice, a lo que se refiere es a que si tienes una consola y que no juegas mucho, que realmente no aprovechas pagar los 50 euros del Plus. Y yo, bueno, pues vale, no los aprovechas, pero es que si tú pagas algo, porque crees que lo vas a aprovechar. O sea, no creo que sea justificable decir, es que el Plus no lo vas a aprovechar si no tienes una... Es como lo de la Xbox 360, lo de la Xbox One, que decía el tío que si no tienes internet, pues no te compras la Play 4, pues coño, evidentemente. Si solo tienes una consola y no juegas con ella, pues evidentemente no pagas el Plus si no juegas con ella. Eso sería absurdo si lo haces. Ya, pero bueno, lo que ella dice es que a lo mejor juegas solo una vez a la semana y esa vez a la semana ya no puedes jugar al FIFA como jugabas antes. Porque no puedes, y antes sí. Pero vamos, que no, sí. No, claro, evidentemente. De todos modos, eso aunque es motivo de caza, lo de ya no puedes jugar al FIFA es irrelevante, que la Forza Lobs es poco, que lo es mucho, porque el problema va a ser tenerlo igualmente. Así que sí, pero bueno, que... Aún así, el que, bueno, pero el que se compre el FIFA y el Call of Duty se los comprará para jugar online, digo yo. ¿Que te vas a salir por el doble del juego porque tienes que pagar el juego y el plus? Pues sí, pero bueno. Ya que tienes el plus, jugar con amigos reales, que mucha gente parece que estoy olvidados, pero yo en casa tenemos una hoja de que llamamos la hoja de humilladas, que cuando alguien pierde por más de 5 goles al FIFA se apunta en la hoja de humilladas cuándo lo humillaron y con qué equipo, y está ahí colgada en la pared o de la fama de la verdad. Sí, ahora que hemos jugado la hemos perdido, es una desgracia. Sí, tenía un colega que cuando iba perdiendo iba a terminar el partido y se levantaba y apagaba la consola directamente. Sí, yo tengo un amigo, tengo un tramposo, una vez le iba a humillar y me tiró el mando al suelo cuando iba a meter gol. Sí. No pude tirar. Y iba a tirar y me hace ¡pah! Y el mando tomó por el culo. Qué asqueroso. Cosas de la vida. Creo que ahora lo de apagar la consola ya lo... El modo online ya lo solucionaron, y si te desconecta el modo online o apagas la consola, cuenta automáticamente como una derrota de creo que era 3-0 o algo así. Sí, y te bajaban el ranking de te no sé qué. Te bajan el ranking y te ponen un anti-fair play o algo así en el pro. Pues lo bueno ahora es que tampoco hace falta levantarte ni tirar el mando. Dices Xbox, apárate. Sí, lo que iba a decir yo. Ves que te van a meter y... Me imagino que esos comandos estarán bloqueados durante el juego online, porque si no... No, puedes decir apárate, que se apague la consola. A ver, lee comentarios. A ver, Daniel García defiende el hombre sin sombra diciendo así: la invisibilidad del hombre sin sombra era muy metafórica, simbolizaba la liberación de toda moral y ética para llegar a ser puro mal, no era mala. Sí, bueno, también. Y era peor. Es que también, y mi dedo significa la evolución del hombre al mono y la posibilidad de agarrar cosas. Pues bueno. La evolución del hombre al mono, del mono al hombre. Bueno, el mío en concreto es el hombre al mono porque soy muy inútil. Pero que sí, que era un hombre invisible que tocaba tetas. Y para él le parece que era un simbolismo muy profundo. Y todo al final se puede, asociar a un símbolo muy profundo. En fin, a ver, y Nadia Hotz nos dice: Nintendo sin duda es la que mejores conferencias hace, con diferencia. Ahora hablaremos de Nintendo. Pero en resumen, yo diría que es quien mejor las orienta, porque las está orientando a lo que se tiene que orientar una conferencia, pero quien menos arriesga y por tanto ahí pierde demasiados puntos como para considerarlo las mejores conferencias. Cierto. Bueno, mejor será que pasemos a la conferencia de Nintendo antes de empezar a hablar de la conferencia de Nintendo. Bueno, estaba la pregunta esta de este hombre, de una duda con los de Light Helco, que pregunta que si los juegos gratis son para el mes que están gratis o puedes jugarlos. Los juegos gratis quedan ligados a tu cuenta, puedes jugarlos cuando quieras, descargarlos cuando quieras, y solo los pierdes si dejas de pagar el PS Plus. Sí. De todas formas depende, porque hay juegos que solo están un mes y hay juegos que están para siempre ya. Están ofertados un mes, pero hay algunos que ya ponen de oferta total, pero... a eso me refiero, que por ejemplo había, no recuerdo qué juego era, no sé si el Arkham City, bueno, no sé, había un juego que a lo mejor estaba un mes gratis nada más para los del Plus, pero bueno, hay otros tantos que están gratis ya para siempre, hasta que dejes de pagarlo. Sí, creo que el... O sea, que depende de cada juego. Creo que Ico y Shadow of the Colossus, que sí que era gratis así de por vida, la versión HD. Sí, el Okami, por ejemplo, estaba un mes nada más, me parece. Pusieron el Okami HD hace poco y creo que ya no está. En fin, vamos a pasar a... Al tío del hombre sin sombra le digo que tiene un 4.7 en Film Affinity, lo que corrobora que es una puta mierda. Y ya no quiero insistir más en el tema, lo siento. Vamos a pasar a la conferencia de Nintendo y acabamos con este programa, así. A ver, conferencia de Nintendo, se ha puesto más material de Pokémon X y Pokémon Y, el videojuego que tiene nombre de juego porno, pero no es un juego porno, que sale el 12 de octubre. Pokémon Cromosoma, para niños especiales. Pues soy un niño muy especial. Yo recuerdo lo que pasó cuando se anunció el Pokémon X y Pokémon Y, que que buscabas Pokémon X en Google y no te aparecían precisamente imágenes del juego. De todos modos, que lo decía por el nombre, ¿eh? Que yo respeto a los fans de Pokémon bastante. Sí, sí. Yo me considero fan de Pokémon. A ver, lo más gracioso es que antes de eso existía un cómic en internet que se llamaba Pokémon X. Un cómic de la tercera generación hecho con spray, bastante está entretenido. Me leí unos cuantos capítulos. Seguro que hay algún fanfic en el que Arcelia con Brock que se llama Pokémon. Buscabas ese cómic y te salía de todo menos el cómic. Tenías que buscarlo de una forma muy concreta. En fin, en la conferencia de Nintendo se han anunciado sobre todo juegos para Wii U. Se ha anunciado Super Mario 3D World, que continúa con la saga de... Bueno, la saga. Con lo que fue Super Mario 3D para 3DS y deja un poco de lado algo tipo Super Mario Galaxy como quería ver Codenar. También se ha anunciado Donkey Kong Country Tropical Freeze. Se ha puesto un poco de Legend of Zelda Wind Waker HD, que ya se ha visto jugabilidad. Con su hierba radiactiva. Sí. Y con movimiento se ve muy bien. Hyrule es radiativo en ese Zelda. Hyrule, todo Hyrule. La luz, el sol, el cielo, el agua, todo. Te voy a cascar como le llames Hyrule otra vez. Hyrule es. Como ya no se te oye, yo sigo. También se ha visto algo de Wonderful 101. También tenemos Wii Party U, Wii Fit U y Art Academy U. Y también Mario Kart 8 para Wii U, Bayonetta 2. Sin Megami Tensei 4. Sin Megami Tensei 4, pero esto ya para 3DS. Sí. Que estamos hablando de los juegos de Wii. Ah, sí, X también. X. Que será Xeno o algo de Monolith Soft, que no sabemos si se quedará como X o ya recibirá un nombre y dejará de ser un juego porno. Y también el más cacareado, el Super Mario Super Smash Bros, perdón, que sale para Wii y para 3DS en Wii U, o para Wii U y 3DS. En Wii U tiene unos gráficos más estilizados, en 3DS son más cel shading, y que tiene al Mega Man como personajes, a Mega Man y a un ciudadano de Animal Crossing, al que están poniendo por internet como un maldito psicópata asesino, y a la entrenadora del Wii Fit. Y en cuanto a juegos de 3DS, se ha visto algo de... Sin Megami Tensei, sí. El del Zelda ese que salió después de la conferencia. El Zelda A Link Between Worlds. El se ha visto Batman también... Arkham Origins y Batman el Arkham Mario Origins. Bueno. El nuevo Etrian Odyssey Millennium Girl. New Super. Sí, y Yoshi's New Island. Este no sé si era de 3DS o creo que... De 3DS, que... sí. Sí. El 3DS otro Yoshi y... no lo han traído a la 3. Esto se vio fuera de la conferencia, pero lo incluimos en el tema de la conferencia. Y el Mario Luigi, no sé si... Sí, el New Super Luigi U. No, el Mario Luigi Dream Team. Ah, sí, el Mario Luigi Dream Team también se vio un poco de esto. Y bueno, como podéis... ¿Y el Bayonetta 2 también? Bayonetta 2 ya lo mencioné. Sí. Vale. No se enseñó nada. Vamos a hablar de juegos de los que no se enseñó. No se enseñó nada de Shin Megami Tensei X Fire Emblem. No se enseñó nada de Yakuza. No se enseñó nada de Dragon Quest 10. No se enseñó nada de Dragon Quest 7. Ni de Bravely Default. Ni de Yoshi Estambre. El Yoshi Estambre sí que se enseñó. No, se enseñó el otro. Ah, el otro, bueno, sí. Pues de Yoshi Estambre tampoco. Ni de Zelda de la Wii U. De Zelda de la Wii U ya se sabía que no se iba a ver nada. Ya, pero bueno. Pero no si alguien esperaba que se viese algo, esperaba en vano. Bueno, pues nada, a comentar lo que es el tema de la conferencia. Bueno, pues. ¿Qué os ha parecido? Bueno, la conferencia en sí misma, pues bueno, anunciando un poco lo que todo el mundo esperaba ver, salvo un par de sorpresillas, yo creo que tampoco hay. alguien haya podido decir que se ha quedado súper anonadado, porque era algo que ya se sabía que se iba a ver en general. Verdaderamente, yo esperaba alguna sorpresilla más y sí, nos han dejado frío, frío. Y luego yendo juego por juego, pues empezando por el Mario, que no, el Pokémon es el primero que salió. Pues bueno, a mí el Pokémon este, pues también, yo espero, tengo muchas ganas de que Pokémon, ya siempre lo he dicho, y no es una opinión que al parecer la gente comparta mucho conmigo, de que Pokémon ya dé un gran salto en cuanto a mecánicas y cambie bastante. Y este veo que es otro Pokémon más, en el que las novedades son que puedes hacerle mimos al Pokémon, lo cual me da ganas de botar. Botar arcoíris. Y pelea 5 contra 1, tío. Sí. Sin pues, ningún tipo de chiste sexual al respecto, pero hay peleas 5 contra 1. Hay palizas 5 contra 1, según hay, la situación. Hay peleas 5 contra 1 y el chiste sexual también se puede hacer con lo de acariciar. Yo es que me imagino una pelea 5 contra 1 y llevas tu Magikarp para levear. No digo más. Y el tipo Hada. ¿Qué opinas del tipo Hada? Ah, sí, el tipo Hada. A mí me hace gracia, sin más. Yo no entiendo. Es decir, es para paliar un poco la ventaja que tienen los Pokémon tipo dragón, pero es que para eso ya están los tipo hielo, y luego todos los dragones que son voladores, pues también tienen a los eléctricos ahí para darles por culo. Sí, pero es para tener una diferencia más nativa, por así decirlo. ¿Y a los tipo Hada quién les gana? ¿Los siniestros? Había tres. Todavía no se sabe. Tipo. Ah, no se sabe. Bueno. Algo así, creo. Bueno, me parece una buena forma de refrescar el juego, de darle quebraderos de cabeza a los de Smogon, que siempre están con la tontería. Y no sé, no. Es una forma de revitalizar un poquillo un sistema que se podía agotar. A mí, sí, meter un tipo nuevo a los 17 que hay es refrescar el juego. Para mí refrescar el juego sería hacer un cambio mucho más radical en mecánicas y cosas. Meter un tipo nuevo solo es dar vueltas sobre la misma manzana. Hablo más de refrescar lo que viene siendo el metagame, no el juego en sí. Sí, yo... Su opinión es tan contundente. Porque ahora mismo se ven equipos muy crónicos, no sé qué, y van a tener que cambiar muchísimo las formas de trabajar con los equipos así para la siguiente generación, simplemente eso. ¿Code? No, eso, es que yo... Es que no sé si pasó que se me dejó de oír o no, porque... Sí, se te dejó de oír. Bueno, eso, yo decía que eso, que mi opinión es que un juego de Pokémon ya debe dejar de anclarse en la misma mecánica una y otra vez y buscar un juego de Pokémon bueno, ya, no me refiero. No a Pokémon Rangers ni cosas así, que aunque pueden estar bien son otras cosas. Un juego de Pokémon ya tiene que buscar unas mecánicas nuevas y dejar de anclarse en lo mismo. Y se le ha vuelto a ir. ¿Eso es algún fanboy de Pokémon que está intentando matar a Codenar? Le está haciendo vudú a su ordenador. Bueno, eso, que necesita nuevas mecánicas y necesita avanzar, básicamente. Que me parece más de lo mismo. Mejor que dejes de hablar del tema antes de que los fanboys de Pokémon te metan un cáncer vía Betito a saber cómo. En fin, dejando Pokémon a un lado, también tenemos el Super Mario 3D World, que creo que se ha decepcionado Codenar porque no seguía la estela... Bueno, no seguía la estela, no era algo tipo... original tipo Super Mario Galaxy. Sí, yo del nuevo Mario de Wii U en 3D me esperaba una revolución mecánica como fue Mario 64, como fue Mario Sunshine, aunque en ese caso fuera una mecánica fallida, o al menos para mí, y como fue Mario Galaxy. Pero por desgracia se han quedado en algo un poco más continuista y sencillo. Que no digo que el juego no tenga una pintaza, porque la tiene y seguro que sea súper divertido. Pero sí, a mí me recuerda mucho al de... Yo me esperaba algo más. Es que es como el de 3DS, pero en HD, básicamente. Sí, y con 4, que también probablemente sea muy divertido hacer el gilipollas con 4. Y bueno, lo del traje gato, que es un poco para que Abandra se compre el Wii U. Y... Por supuesto. Pues yo tengo que romper una lanza a favor de ese juego. Yo personalmente, a estas alturas de la vida de Wii U, no esperaba un Mario revolucionario porque sabía que no lo iban a explotar tanto como deberían, pero un proyecto así intermedio sí que puede estar bien, puede ser interesante y fomentar multijugador en Mario que parece ser que está funcionando con los de New Super Mario Bros., pero todavía no se había visto bien en 3D. Y bueno, pues, Una duda, ¿los juegos de New Super Mario Bros. Permiten el multijugador online o no? No. ¿Y los de el de Wii U? Supongo que tampoco. Suponemos que tampoco, no, creo que no se ha dicho nada todavía. Porque sería siendo Nintendo no suele permitirlo. Sería interesante que se pudiese. Pero en todo caso sí que me gustaría ver un Mario revolucionario como el que dice Codener, pero para el año que viene, cuando ya lleve la consola sus dos añitos largos, tres en el mercado, ya ahí es cuando tienen que empezar a sacar ese tipo de artillería. Bueno, yo si hubiera salido ahora, mejor. Si sale el año que viene, tampoco voy a llorar. Así que esperemos que pase lo que tú estás anunciando. Esperemos. Yo creo que realmente lo que los proyectos así grandes van a esperar a que haya un número considerable de, bueno, considerable, un número que ellos crean óptimo de consolas en el mercado, como para arriesgarse con esos proyectos. Hombre, pues eso es lo que tiene pinta, porque la verdad es que en general no se ve, no se los ha visto muy arriesgados. Es decir, el juego que quizás llamó más la atención en general fue X, pero no parece que hayan hecho apuestas arriesgadas. Y hombre, eso no tiene por qué ser malo, porque si lo que tienen funciona, quizás quieran sentirse seguros para sacar la artillería pesada más adelante. Perdón, creo que se ha visto también del Sonic The Lost World algo. Sí, no sé, no estoy seguro. Se llegó a ver, sí, ¿no? Sí, sí, se llegó a ver Sonic un poco. Sonic The Lost World también es un juego World, no World. No estamos hablando del programa de Microsoft. Pues también se llegó a ver algo de ese juego. Quizás no sea un Mario, pero sí... Es un Sonic Galaxy. Sí, es un Sonic Galaxy y puede que Codener lo acabe comprando. No, porque no me gusta Sonic. No me gusta la mecánica de correr para adelante y no pienses en lo que haces. En general no me mola demasiado Sonic. Así que lo dudo. O sea, ya sabes, me gusta esa mecánica de corre. Y un juego de plataformas me gusta saltar y tal, no me gusta ir todo este y que no me entere de qué coño está pasando. Ya sabes que en este se va Sonic a comprar y después va a avergonzarse de él y tal. Sí. ¿El qué? ¿Perdón? Que ya sabemos qué juego te vas a comprar y después te vas a avergonzar de él y tal. ¿Cuál? El Sonic The Lost World. Ahora no, estás diciendo, vamos, yo no me gusta, pero después... Hombre, si me compro a Wii U y me quedo sin juegos que comprar, pues no sé. No sé por qué dices que me lo voy a comprar. Si yo no suelo faltar a esas cosas. Estás dejándome en mal lugar delante de la audiencia sin motivos. Así que me vengaré de ti. En fin. Pues si queréis podemos pasar al Mario Kart. Sí. Si no tenéis más que decir el Mario World. No, Mario Kart tampoco es que haya Mario Kart, que decir, es un Mario Kart. Ese sí que es otro más. Hijo mío, encima, al menos en el 7 se molestaron en anunciar alguna novedad. En este, bueno, que conduces cabeza abajo, o sea, ¿qué me estás contando, Nintendo? Pero realmente tiene buena pinta, está viendo gameplays y todo eso y se ve muy bien integrada esa función en el gameplay. Tiene buena pinta porque es un Mario Kart y todos son divertidos, pero... Sí, eso es lo importante y tiene buena pinta gráfica también dentro de lo que cabe en una Wii U. A ver, sí, es que claro, el tema de Mario Kart es que yo creo que podrían ir haciendo el mismo Mario Kart, irlo extendiendo durante las no sé cuántas consolas y vendería igual. Sí, pues ponerle solo pistas nuevas. Sí, y es que de Mario Kart lo que estás vendiendo es el concepto, y el concepto ya está más que vendido y es un juego súper entretenido de jugar. Claro, sí, el juego es divertido, pero bueno, aunque sea divertido... También le vendría bien algo así novedoso. En su día el Double Dash metió ahí, que es el único al que no he jugado, bueno, ni el 7, metió ahí un concepto ese novedoso de ir ahí de dos en dos y no les debió salir muy bien porque continuaron por ahí. Y volvieron a lo antiguo. Así que a mí no me gusta en general que se pasen de continuistas y sí que me gustaría que fueran algo más novedosos. Sí, pero el problema vamos, es que cuando la gente es novedosa se queja. Si somos novedosos nos quejamos de Nintendo, así que Nintendo ha dicho, bueno, vamos a hacer siempre lo mismo. Sí, que bueno, funcione. Es que es lo de siempre, nunca llueve a gusto de todos. Sí, sí. Si los fans de Square no saben lo que quieren, en cuanto a Nintendo creo que la audiencia en general no sabe lo que quiere. Ya no solo los fans, la audiencia en general. Yo sí sé lo que quiero, pero claro, yo no soy, no puedo hablar en nombre de todos los fans de Nintendo. En fin, pues Mario Kart ya hemos hablado, más franquicias relacionadas con... Creo que había otro, Mario. Ah, sí, el Luigi, el New Super Luigi U, que es un DLC para New Super Mario Bros. U. Que pago, ¿no? Convierte un DLC de pago. ¿Qué? ¿Es un DLC de pago o gratis? Que es lo que de, pago, de pago, de pago, de pago. Pero que... creo que eran 20 euros, pero era un juego entero. Sí, sí. Básicamente hace el juego nuevo, más niveles, más dificultad, y el prota es Luigi. Y otro persona, y el cago a Zapo también lo ponía. Sí. Como bien ya tal. Es que no hay mucho que comentar en cuanto... Creo que mejor dejamos los juegos así clásicos y nos vamos a los juegos más sorprendentes. The World Level 101, que a mí... Me mola, es como una especie de Pikmin con superhéroes. Sí, es un Pikmin ahí con superhéroes robóticos. Que a mí también me gusta la premisa y tiene buena pinta, pero es que soy tan inútil con esos juegos tipo Pikmin que probablemente tampoco lo coja. Tiene muy buena pinta, sí. Pero tiene buena pinta. Yo no he visto el tráiler, pero me hace mucha gracia cómo León habla de The Order 1886 y de repente diga The Wonderful 101 y se quede tan pancho. Es que de tanto quejarme yo ya le he sembrado dudas y a veces es de un modo y a veces de otro. No, es que me da miedo que empiece a quejarse aquí el señor. Pero mira, GOG ya no lo he vuelto a decir. Es que eso de GOG me quedaba muy pretencioso. Bueno, también se ha visto el culo de Bayonetta un poco más. Bueno, he de decir que me gusta el hecho de que los desarrolladores de Bayonetta han aprendido de sus errores y ahora saben que para vender Bayonetta deberían vender el juego y no vender el culo de Bayonetta. ¿Por qué? Si has dicho que se ha visto el culo. Sí, pero se ha visto solo una vez y el resto del tráiler era gameplay. Si ves los anuncios de Bayonetta del primero, el anuncio de Bayonetta se puede definir como culo de Bayonetta. Todos. A mí de Bayonetta este lo único que saco en claro es que tiene el pelo más corto, porque el juego parece más o menos igual al anterior. Así que, pues la novedad es que tiene el pelo corto. No creo que la gente tenga mucha... Lo hace más MILF, porque el otro peinado era... Bueno, Caos dice que es peinado de abuela, el de Bayon. Yo no sé qué clase de abuela tiene él. Porque, vamos, mi abuela se pone ese peinado, yo no me lo imagino. Pero ahora sí ya tiene el peinado de MILF, así que ya va acorde a su estilo. ¿Hola? Hola, yo dejé de oír cosas de repente. Sí, yo también. Sí, perdón. Sí, no pasa nada. A ver, Bayonetta ya está comentado. El X también la gente está muy... Yo estoy muy contento con el X. Tengo ahí el Xenoblade Chronicles pendiente de jugarlo para este verano. Y ya con este trailer y con el anterior ya me han entrado muchísimas más ganas. Tiene muy buena pinta y recordemos que es una IP de Nintendo, porque Monolithsoft fue comprada por Nintendo, así que no, mucha gente diciendo nada, si después va a salir en Play 4, sí, ten cuidado, venga, un besito. Sí, como pasa con Bayonetta 2, que, ay, que, si es que va a salir en Play 4 y en Xbox, ya verás, cuando no vean balas metas. Bayonetta 2 se hace con dinero de Nintendo, lo ha financiado Nintendo. Textualmente he leído antes, pone, me da pena que no salga Bayonetta 2, pero me da más pena que Bayonetta 2 salga en Wii U. Textualmente, en Twitter lo leí hace media hora. ¿Quién lo dijo? Un hater. Pues, no sé, un hater cualquiera, era un retweet de un compañero mío. No, si es que no entiendo por qué este odio ahora a Nintendo, en plan... Es que... Porque sus consolas son blancas, como las de Apple, las cosas de Apple, entonces... No, porque es para niños. La Wii U, el modelo que se va a quedar, el modelo blanco ya ha desaparecido del mercado, por lo que tengo entendido. O lo van a quitar. Ah, sí, no lo sabía. ¿Qué tenía de malo el modelo blanco? Pues que era el modelo capado que solo tenía 8 gigas. Oh, Pensaba que lo decían por el color blanco. No, es que el modelo blanco era el de 8 GB y el modelo negro era el de 30. Los negros lo tienen más grande. ¿Qué iba a decir? No entiendo este odio que ha salido ahora de a ver si desaparece Nintendo y quiero que se vaya Nintendo a la mierda y toda esta clase de cosas. O sea, no lo entiendo. Y lo gracioso es que quieren que les pase como a Sega para poder ver los juegos de Nintendo en consolas que no sean de Nintendo, y es en plan, bien. Supongo que un poco derivado de todo el rollo del caso del gaming de hace unos años, que se ha granjeado mala fama entre cierto sector de los gamers. Yo estuve viendo hace poco las entrevistas que pusieron después de L3 en Spike TV, en Game Trailer, justo después de la Nintendo Direct. Y estaba el nota, el entrevistador, diciendo a la Reggie que por qué no hacían precisamente eso, dejar de hacer consolas y ponerse de third party y por qué tenían ese modelo de negocio, no sé qué, y Reggie le suelta, bueno, échale un vistazo a la lista de ventas, a la lista de franquicias que más ventas tienen. ¿Cuál está la primera? Mario. ¿Cuál está la segunda? Y así estuvo un rato citando números de lo que gana o deja de ganar Nintendo. Normal que Nintendo quiera jugar su liga, es que le va bien a él y la gente no lo entiende. Lo que me hace gracia de este concepto es ¿por qué el empeño de que Nintendo deje de hacer consolas y otras compañías no? Ya si tal que Microsoft deje de hacer consolas y empiece a hacer ordenadores tipo Apple, por ejemplo. Pero de todas formas, me parece un argumento el que dio en concreto Reggie. O sea, si dices, vale, no me dedico a hacer juegos en exclusiva porque mira las listas de ventas, la franquicia primera en todo el mundo es Mario. Y coño, pues con razón de más. O sea, si solo vendes un Mario y lo vendes en tu consola, pues imagínate venderlo en tres. No, pero es que las de los juegos más vendidos no son solo de Nintendo. Hay juegos muy vendidos que salen en consolas como la Wii. Hace un par de años creo que uno de los juegos más vendidos era el Dance no sé qué de la Wii. De la lista de los juegos más vendidos, creo que de los cinco primeros, cuatro eran para juegos de la Wii. Eso se refiere a que es que ellos en realidad son los que están sacando muchísimo dinero con esas cosas, y dice que es que verdaderamente lo que estarían es perdiendo poder en el mercado y dándole parte del dinero a Sony. Claro, creo que lo que decía Reggie es que si empezamos a hacer Mario para otras consolas, mira todo lo que vende Mario, pues cada juego de esos de Mario es una consola colocada en el mercado. Así que si lo hacemos para otras consolas, pues muchas menos que vendemos. Así que claro que les va bien. Sí, porque además tengamos en cuenta, a diferencia de Sony y Microsoft, Nintendo gana de dinero con cada consola vendida. Sí. Bueno, no sé ahora con PS4 y tal cómo será el asunto. Bueno, hasta ahora Sony y Microsoft perdían dinero con las consolas durante los primeros años. Nintendo siempre ha ganado dinero con sus consolas. Hombre, a ver qué tal les va. Yo vi un GIF el otro día, a ver si lo encuentro. De esos que, ¿no? Que salen PS4 cascando Xbox y Nintendo mirando. O era uno de esos en los que sale la Wii U escupiendo dinero por la ranura de los DVDs. No, voy a ver si lo encuentro, y si lo encuentro lo pongo, porque me pareció el mejor de todos los que han puesto, me pareció el mejor. Bueno, pues busca. Y mientras él busca, hablemos de juegos. ¿Qué más juegos hay? Juegos queda el Super Smash Bros. De Wii 3DS, y el Zelda creo que no hace falta comentarlo. Bueno, sí, el Zelda me gustaría comentarlo. Y el de Legend of Zelda Link Between Worlds, el sí me gustaría comentarlo, y el Shin Megami Tensei 4, que Shin Megami Tensei es una saga de Atlus, que es de esas sagas que todo el mundo dice, ¡oh, qué buena es, ah, qué buena es, ah, qué buena es! Y hay muchísimos que ni siquiera la han jugado, pero bueno, es una de esas sagas de culto que venden poco, por así decirlo. Yo es que el Super Smash Bros., lo único que se me viene en la cabeza es cómo tendría que haber sido el brainstorming ahí en Nintendo para meter a la entrenadora del Wii Fit. Sí, o sea, es el personaje que mejor está metido. Verdaderamente me parece una idea cojonuda. Tú piénsalo de este modo. Esa tía es la que más espaldas ha roto en el mundo real en los últimos 10 años. O sea, esa tía, desde que le dijo al gordo, haz la postura al guerrero y el gordo lo intentó, ahí vamos, hizo un KO instantáneo. Le salió un 300% de daño abajo. Así también, que es una inclusión también hay que tener en cuenta que precisamente... Es el personaje que está mejor balanceado. También. Wii Fit es una de las sagas que más ha vendido en Wii. Menos sí, coña si... Sí, ¿no? Sí. No, o sea, sí, pero lo digo por el personaje en sí, que realmente... vale, no sé. De chiste, por hacer el chiste. Y se agradecen algunos personajes de chiste, como el Game & Watch, ese del Brawl... Yo digo, y el Rob, y... No sé, me gusta... Es un personaje coña, pero desde luego reparte unas hostias tremendas. Sí, solo tenéis que ver el vídeo para ver las hostias que reparte. Bueno, a mí me parece más tremendo Mega Man, ¿eh? No, no, el tremendo es el del Animal Crossing, porque... Además lo han puesto en plan asesino, cabrón... Es que tiene cara de psicópata. Qué grande, qué grande es Internet, en serio. Pero es que Mega Man, yo vi el del trailer y me quedé... Dios, lo han hecho OP. Sí. Es que ¿cómo decir? Es que realmente no puede decir eso. El trailer era un trailer de CGI, tampoco... Ya, ya, o bueno, ya. Sí, había un poco de gameplay, pero vaya. Que estás vendiendo un personaje nuevo, lo tienes que vender como un personaje potente, porque claro. Si no sería muy putre. No digo que vaya a ser, oh Dios, un personaje roto, pero vaya, que me hizo gracia. No recibe ni una sola. Que levanta, pues normal que aprovecharan el tiro. Bueno, pasiones y otras cosas. Lo del tío de Animal Crossing. El tío de Animal Crossing. Acabo de poner una imagen del tío de Animal Crossing siendo un psicópata asesino. Es que tiene cara de ello. Además lleva con la pala para entrar a los cadáveres. Pero vaya, que lo que yo digo de Mega Man es que verdaderamente es algo que se estaba pidiendo. Se dijo que en el Brawl no salió. Porque no se le ocurrió a Sakurai pedírselo a Capcom, ni a Capcom se le ocurrió pedírselo a Nintendo. Y dice, pues venga, lo vamos a poner. Y verdaderamente es un personaje que da mucho juego. Y encima es el Mega Man clásico, ¿no? Como ahora todos los juegos de lucha, que si no sale X, sale 0. Y si no sale su puta madre en vinagreta, que en un juego salía Roll y no salía Mega Man. Yo solo sé que el ataque de dejar pulsado la B va a ser el mismo que el de Samus. Hombre, está porque bien es que lo mismo tenga en el juego. Bueno, y creo que solo queda mencionar el Legend of Zelda. Bueno, yo de Smash Bros. Quería decir lo que ya le dije antes a Javi, eso que con lo poco que se ha enseñado tampoco entiendo la flipada uniendo con el argumento de Kingdom Hearts 3, porque aquí tampoco se ha enseñado casi nada, solo un par. Verdaderamente se ha enseñado mucho más, se han enseñado tres trailers, se ha enseñado gameplay y se ha enseñado la entrevista de 20 minutos con Sakurai que decía cosas bastante interesantes. No, sí, a ver, yo creo que hay bastante más material. Pero, por ejemplo, se ha enseñado cosas, pero todas esas cosas que ya sabíamos que existían. Es como si ahora me encontrara con alguien súper flipado con el Mario Kart 8 diciendo, oh Dios, el Mario Kart 8, no sé qué. Y tú, joder, pues si es lo de, pues eso, Mario Kart 8, que me parece bien que te guste, pero no es para fliparse, porque es lo de siempre. Pues en Super Smash Bros. Me da también esa sensación. Yo considero que se ha enseñado bastante más. Pero no entiendo que flipe tanto cuando es lo de siempre. Es que por lo menos es material el juego. No reciclaron, o sea, el tráiler de Kingdom Hearts 3 fue un vídeo de un minuto, el cual medio minuto fue ahí una recopilación de lo que pasó en los demás juegos. El otro medio minuto es Sora diciendo una frase. Chao, nada más. Y levantando una llave espada que no sé cómo la levanta con esos mini bracitos que tiene, por cierto. Además son llaves espadas de tamaño, vamos... No, bueno, es que pero de todos modos, las llaves de espada son de grafeno, eso lo sabe todo el mundo. Igual la comparación con Kingdom Hearts 3 no era más apropiada, pues me quedo con la de Mario Kart 8. Pero es que la llave que tenía al principio, no sé, no tenía esa pinta tan overpowered, que la tendría que levantar por lo menos Cloud. Ahora se ha descubierto el grafeno, Avandra. Ahora podemos usar llaves espadas de grafeno. Por Dios, es que es la única explicación, porque tú ves una cosa tocha y dices, joder, esto, vamos, es que ni Cloud lo levanta, que levanta su puñetera espada de 200 gramos. Y el tirillas de Sora, pues, me la pongo al hombro ahí, ¡ay! Creo que The Legend of Zelda, solo queda mencionar, como ya decía, el The Legend of Zelda, el In Between Worlds, el juego en sí pinta interesante, alguna mecánica entretenida, como la de meterse por las paredes, eso pinta chachi. Para los puzzles por lo menos le da un poco de variedad y no sé, a ver qué opináis el resto. Codena, sobre todo, me gustaría oír tu opinión. Tiene buena pinta. Parece que es uno de los juegos que hace buen uso de las tres dimensiones de la 3DS y eso. La mecánica de las paredes, pues, a falta de ver más, también tiene buena pinta. Y sí, yo estoy relativamente contento con ese anuncio. También me da para preguntarme que si en el A Link to the Past viajabas entre dos mundos, igual en el A Link Between Worlds viajas al pasado. No lo sé. Pero sí que me ha gustado el anuncio. Lógica, Zelda. Yo solo espero que no se controle con el puntero de la de 3 de se ha confirmado, se ha confirmado que no. Eso es mal. Yo prefiero con flechas también. Sí, porque el control de la DS con el puntero es bastante incómodo. Soy la única a la que le gusta el puntero. No, pero sí. En el Zelda es bastante incómodo. Hombre, a mí no me desagrada del todo lo de matar enemigos tocándolos, pero prefiero las flechas. Sí, pero no es que, a ver, no es que el puntero en sí sea desagradable. Pero cuando te lo meten como una mecánica, como un control forzado, pues se nota que está forzado. Porque hay juegos como The One With You y eso que está muy bien integrado. Que está metido de putísima madre, sí. Pero ese no es un buen ejemplo de Zelda. A mí mientras me dejen tomar notas indescifrables estaré tranquilo. Que es lo que a mí me gusta de la pantalla táctil. Veo a Codenar que vuelve a un sitio después de 5 horas y se queda en blanco. ¿Y este puzzle qué es? Va, voy a ver en internet a ver si hay la traducción de este de estas runas. Sí. Cualquier día me pasa. En fin. A ver, creo que podemos matar lo que es el tema... ¿Nintendo? Nintendo, sí. Bueno, yo hacer una mención también al Tropical Freeze, que como me gustó mucho el Donkey Kong Country Returns... Pues el Tropical Freeze también me atrae. Aunque yo, como siempre, me gustaría que hicieran un Donkey Kong 3D, porque el Donkey Kong 64 me parece que es la máxima cima que ha alcanzado la saga, es el Donkey Kong 64. Pero vamos, el Country Returns es un gran juego y seguro que este también lo es. Así que también le tengo ganas. Yo también quiero hacer una mención al Mario Luigi Dream Team, que me ha llamado muchísimo la atención. Sabe respetar muy bien el espíritu original de los sprites en 2D, llevándolo a 3D. Y se puede salir una cosa muy guapa de ahí. Vale, acabo de ver el GIF de Jesús. Y sí, la verdad es que... Bueno, no creo... Sinceramente, no creo que sea tan así. Porque Nintendo... por poco que anuncie... Los juegos de Nintendo a nivel popular... Son muy, muy, muy queridos y triunfan mucho. Y Nintendo tampoco es que se lo tenga que currar tantísimo como Sony o Microsoft para conseguir colocar sus juegos. Por ejemplo, hace nada estaba hablando con mi hermano y tal, y le estaba interesadísimo con la Wii U, y recordemos que la Wii U apenas han salido anuncios de nada. Con lo cual... Es que se puede ver, como dices tú, o también se puede ver, y yo creo que más correctamente... Es como que va su bola. Que Nintendo vende sus juegos tan fácilmente porque siempre se lo ocurra. Al menos en sus first parties se lo ocurra y por eso los vende tan fácilmente. Ah, no, sí, pero digo que a nivel... que vende fácilmente en el sentido de que no necesita hacer tanta publicidad como necesita hacer... Sony o Microsoft para colar sus juegos. No creo que la necesite, pero también la hace, aunque no la necesite. La hace. Y yo siempre alabo a Nintendo como la reina del marketing. La campaña que hicieron con el Skyward Sword fue bastante abismal y muy magnífica. Sí. Consiguieron colocar. Zelda Williams tenía su empujoncillo aparte. No sé, vamos, yo el GIF lo interpreto como que Nintendo va a su puñetera bola directamente. Sí, es lo que hace y le va bien, además. Sí, y le va bien. Esa película del GIF la vi yo y es una cosa muy rara. Solo por comentar. Esto ya que dices que va a su puta bola, ya lo comentaba el otro día. Bueno, hace un par de semanas, en una entrada que hice sobre Nintendo y tal. Y es que lo que decía era básicamente que ahora coges Sony, Microsoft y un PC y las diferencias son mínimas. no hay una diferencia que te incline de verdad no hay grandes diferencias entre una plataforma y otra. Y tienes que meditar muchísimo si comprar esa plataforma o no. Y sin embargo, con Nintendo, las diferencias son todas las sagas que tiene de aquí a mañana para decirte, esta es la diferencia. Sí, bueno, Nintendo es Mario y Zelda y algunas cosas más, pero con eso ya lo tiene todo ganado. Y no de me hecho, quejo, que conste. De hecho, es más Pokémon. Lo compra por eso. De hecho, es más Pokémon que Zelda, según las cifras oficiales, ¿eh? Bueno, sí, en portátiles. Bueno, sí. Pero estábamos hablando de sobremesa, que de, no tal. En fin, pasamos a comentarios cerramos esta parte y ya entramos en la última parte, que va a ser bastante más rápida. A ver, veamos. La Itelco nos menciona Yoshi Island. Lo hemos mencionado. Bueno, yo de... No, espera, que estamos retrocediendo en los comentarios. Sí. Vale. A ver, Nadia Hodges dice que el Pokémon de X recuerda su aspecto a las dendritas de las neuronas y el Y al tejido muscular. Por eso se relacionó y teorizó sobre la genética como tema principal de esta generación. Pues puede ser, no lo sé. Venga, científicos, hablad de ello. A lo que yo le respondo, ¿y no es mucho más evidente la hélice de ADN que aparece en el logo japonés de los juegos? También, sí. También. Es mucho más evidente. Y bueno, y la telco, a ver, nos dice, sí, hay que decir que el nuevo Mario 3D ha dejado bastante frío a todo el mundo. Igual que el WWHD, que no parece que vaya a cambiar mucho. Pues yo discrepo. A mí no me ha dejado frío, a mí me ha molado. Ambas cosas. A mí me ha dejado frío. Ojito, ojito al nombre, el nombre del juego, ¿eh? WWHD. Wind Waker HD. Wind Waker. Yo soy muy ñorda para las siglas. A mí háblenme con nombres. Yo no me entiendo con las siglas. El Wind Waker ha dejado a la gente fría porque se nadie ve. Nadie se va a enterar su grito ahora. El Wind Waker HD ha dejado a la gente fría porque se ve que ha pasado Hyrule ahí por un invierno nuclear con ese color de hierba tan brillante y esos cielos tan fulgurantes. Cronológicamente. Pues a mí me gusta. Cronológicamente, después de Wind Waker HD viene Hora de Aventuras. Yo no digo que no me guste, pero es que brilla mucho esa hierba, no lo puedes negar. Hay algunas fotos en las que dices, me cago en eso, macho, si tú parece el plutonio de la central de Springfield. No, sí, quizás después en el juego, cuando lo tengas en la televisión, sí, no sea así. No, pero... no dará esa impresión, pero bueno. De todos modos, ya hay gente en el remake de Ocarina of Time para 3DS, que yo no he tenido la oportunidad de probarlo. Hay mucha gente que se queja de radioactividad en ese sentido también. Bueno, mucho radioactividad no, en el río. El río parece radioactivo. Sí, en el río, sí. Sigamos con los comentarios. Bueno, Nadia nos dice que Villager de Animal Crossing es el nuevo meme de la red. Y la verdad es que sí, porque se ha convertido en un psicópata. Y la entrenadora de Wi-Fi también ha obtenido un estado memético, pero no precisamente sí. como psicópata. Pero allí sí, hay no... heart rate is zero. A mí eso me parece muy psicótico, psicopático. Bueno, Lightelcon nos comenta Yoshi Island, que quizás deberíamos haberlo comentado. No, tampoco, o sea, los juegos así más clásicos de Nintendo tampoco es que tenga mucho que comentar. Es el Mario, es el tal y es el cual. O sea, es como los otros Yoshi's Island, que yo debo ser el único al que el Yoshi's Island de Super Nintendo le parece un juego medio que le tirando malillo. Porque todo el mundo lo alaba y a mí... Sí, porque todo el mundo lo alaba y a mí me pareció aburrido. También, claro, depende ya que lo jugué mucho tiempo después de que saliera y eso puede influir. Bueno, la Itelco también nos dice que Dragon Quest 10 y 7 cada vez es más claro que no van a salir de Japón. Y mira que el 7 ha vendido una burrada en una sola semana. No creo que el 7 se quede en Japón por el hecho de que Dragon Quest 6... Creo que había llegado 2 años más tarde aquí a Europa, pero al final sí que llegó. Lo más probable es que sea lo mismo. Y el 10 no creo que salga de Japón ni para atrás. No, sí, el 10 sí que no creo que salga de Japón, pero es que el 10 ya ha sido creado como un producto para Japón y la verdad es que es un producto muy exitoso porque creo que llevan 500.000 de ventas. Suscripciones. De suscripciones, medio millón de suscripciones, medio millón de suscripciones que se están dejando al mes 10 euros cada suscripción, con lo cual Bueno, sí, es estrategia tal. Pero me acuerdo cuando se anunció que iba a salir, que lo miraba mucha gente, en plan, no, pues yo me voy a coger a esta clase o a esta, y yo, pues eso, pues para esa pobre gente es una pena, pero es que aquí no creo que fuera a tener mercado ese juego. La señorita se ha ido a cerrar la ventana, así que leo yo, dice Enlai Helco, acaricia a un ferrotón y a un sharpedo. Utiliza un guante de estos pues de metálico. Oye, pues puedes hacerle mimos a Tiranitar, que se ha visto en el tráiler. Eso mola. Sí. A un Tiranitar cantándote todo feliz. A mí eso de hacerle mimos a los Pokémon. A mí, de hecho, la parte que más gracia me hizo fue la del Lucario, que sale con cara seria de en plan ni se te ocurra tocarme, ni se te ocurra cosquillitas. Sí, a ver, yo se lo digo, yo se lo digo una cosa. A un Mewtwo y te explota el cerebro. Acaricia a un Cactuar. Bah. Creo que el Ferrothorn pincha más que el Cactuar. Sí, también. Bueno, pero un Sharpedo no. El Sharpedo tiene la piel de no sé qué. Pero estás acariciando, no le estás dando hostias. No, pero digo que tiene la no sé qué en la piel que. Lo mejor es acariciar a un Slugma. Sí, es lo que te deja luego el cutis. El cutis te lo deja todo listo y estupendo. En fin, sigamos con los comentarios. A ver, Lightelco dice que el problema del tipo hielo es que muchos dragones saben lanzallamas, roca afilada y demás. Ese ataque se estroza hielo, ¿cuál es verdad? Sí. Está muy desequilibrado de cara a los dragones y por eso me parece bien que metan el Fire y este Fire. La mayoría de los dragones son en plan dragón tierra, no todos, dragón volador y tal, que un ataque hielo solo uno, aunque sea puño hielo, ya les manda a tomar por saco, porque es como un por cuatro. Sí, pero suelen ser rápidos también los mamones. Sí, eso es verdad. En realidad es que suelen tener estadísticas buenas en general los dragones. Si ya lo han reconocido los desarrolladores, son muy chetos. Habían puesto en la última generación un ataque rápido de hielo, ¿no? Sí, pero no tenían una mierda de ataque, creo que eran 30, 40 como mucho. Pues vaya puta mierda, con eso dónde va. Si tienes la habilidad técnico te sirve, si no te metes el don al culo y te pones a pedalear. Okay. Sigamos. Lightelco dice: en Smogon se han vuelto locos. Y me alegro. Sigamos. Daniel García confiesa que Elco y él son los fans que jodieron la conexión de Codenar. Porque quieren que Pokémon sea continuista. Pues bueno, anda. Me quedaré yo con mis sueños de un Pokémon que cambie algo. Me importa ahí un cambio de concepto, pero aunque sea, no digo nada por si me matan. Aunque no sean portátiles, pero un Pokémon en sobremesa, que sea ya un rollo así más tridimensional y no sé. Yo no digo que quiten las capturas, pero no sé, un Pokémon en sobremesa bien, estaría bien verlo. Eso quizás sería gracioso. No un Battle Stadium con los pero Nintendo ya de por sí es bastante. Sí, son reales. Y si algo funciona, vamos a mantenerlo. Y hacen bien. Sí. Por eso McDonald's volvió a poner la McRib. A mí no me parece mal que hagan eso, vaya. Pero la McRib nueva que pusieron en McDonald's no tiene nada que ver con la antigua. Ya, bueno, pero la volvió a poner. A mí no me gusta, tampoco. Bueno, también Daniel García nos dice: Sonic no es corre, corre, corre. En el primer juego, si vas corriendo directamente, ya en el segundo nivel, date por muerto. Javimaru creo que me dará la razón. Sí, hombre, no es tan corre, corre. Si yo en la Mega Drive tuve el de los dos primeros Sonics. Estaba un poco exagerando claramente. Si tú solo pulsas para adelante, no te pasas ningún juego, lógicamente. Pero sí que hay muchas veces que tú coges un muelle, echas a correr y de repente estás medio nivel más adelante y tu mierda, ¿qué ha pasado? Y además es que los juegos de Sonic están estructurados de tal modo que pues con muchas alturas y muchos pisos, y tú pisas un muelle, acabas de tomar por culo y te has perdido una pila de cosas para explorar, hombre, y para Dios. Hombre, la gracia de Sonic es que generalmente el camino superior suele ser más complicado y más rápido, el de medio por la mitad es de abajo fácil pero lento. Después, en muchos juegos recientes de Sonic lo que pasa es que vas tan jodidamente rápido que los obstáculos no los ves y te los terminas comiendo, eso sí. Pero claro, siempre puede ir un poco más lento si no vas haciendo un speedrun, que también es otra cosa. Yo entiendo la gracia que tiene, pero también es fácil comprender que a mí no me hace gracia esa gracia. A ti lo que no te hace gracia. A ti lo que no te hace gracia es que no se te dé bien y ya está. Si no es un juego precisamente difícil el Sonic. Es un juego normal y corriente. Vamos, en fin, los dos que te apagan a la vez los pasas en las comunicaciones. Sigamos con los comentarios y acabamos con esto de una vez. A ver, Daniel García nos dice: la novedad de Bayonetta 2 es enfrentarse a demonios también y, gracias a Dios, el multijugador. Vale, pues ya complementa la información que dimos antes. No sabía que tenía multijugador. Lo cierto es que ninguno de nosotros estábamos demasiado informados sobre Bayonetta 2, eso es cierto. Yo solo vi el vídeo que salió ahí y sin prestar mucha atención tampoco. Sí, yo también solo vi el vídeo. Y el último comentario de Life Helco. El Red Steel, al que jugaban mis amigos, también se veía muy infantil. El Mad World, al que se envicia a una amiga, igual. Por cierto, vale, esta ha sido sarcástica, para que no lo pille. Es infantil. Sí, bueno, pero, a ver, yo soy el primer fan de Nintendo, pero creo que sería de necios negar que estadísticamente tienen muchos más juegos infantiles que las otras plataformas. Es que también deberíamos matizar, ¿infantiles o para todas las edades? Exacto, sí, para todas las edades, me da igual, creo que se entiende lo que quiero decir. No, porque Teletubbies es infantil y la gente ve Mario como Teletubbies. Es que vale, yo creo pues que tiene más juegos familiares o para todas las edades estadísticamente que las otras consolas, es así. No es malo, yo creo que lo que tiene de lo único que tiene de infantil es la estética, punto. Hombre, que no te vende ahí historias súper oscuras y dramáticas, que ay, no es profundo, pero oye, eso no significa que sea malo. Pero sí, yo soy el primer fan de Nintendo, que siempre he dicho que voy a comprar la Wii U solo por Mario y Zelda, o sea, más fan de Nintendo que yo, pocos hay. Pero es que es cierto que estadísticamente, digamos que tiene un público más familiar, infantil o si queréis no, pues familiar o casual o lo que sea. Estadísticamente tiene mucho más juegos de eso que las otras. Sí. Es innegable. Y una estética más infantil en la mayoría de sus juegos, ya está. Otra cosa es que eso sea motivo de las iras de nadie. Que evidentemente no lo es. Más fan de Nintendo que tú, creo que aún no has llegado al nivel de Trifuerza Johnson. Bueno, sí, yo no sé qué es ese que hizo tatuarse algo. Es un tío que se cambió su nombre legalmente por Trifuerza Johnson. Si fuera realmente fan, el apellido también habría sido de Nintendo. Trifuerza Miyamoto. Pero bueno, eso. Que yo no me quejaba de Nintendo, ni mucho menos. En fin, creo que ya podemos ir cerrando esto y vamos a acabar con lo que se ha visto en el E3, pero no en conferencias. El tema de Ouya, que Ouya ha tenido ciertos problemas. Ouya no podía pagarse un stand en el E3, así que lo que hicieron fue alquilar un pumpkin que estaba al lado del E3. Los de E3 lo que hicieron fue alquilar el parking que estaba justo al lado para poner un trailer de por medio y que la gente no los viera. Y lo que hicieron los de Ouya fue alquilar el parking que estaba justo al lado del trailer y más pegado al recinto de E3. Ante esto, los de E3 llamaron a la policía para que los desalojasen de allí, y la policía, como vio que todos los papeles estaban en regla, pues se piraron y no hicieron nada. Pues no sabía esa historia, pero es muy bizarra y dantesca. Os recomiendo que le echéis un vistazo a las imágenes de la noticia, porque parecía un carrillo de limonada de los típicos que se hacen los niños chicos americanos. Limonada 5 centavos. Yo solo voy a decir una cosa, aparcar debía de estar jodidísimo, Porque tres putos parking ocupados con la coña. A mí lo que me sorprende es que no puedan pagarse un stand de E3. O sea, son carísimos, creo que era $1,000,000 el alquiler de un stand. Pero sí, ¿cuánto sacaron con Kickstarter? Sacaron como pero 30 veces más de lo que necesitaban. Sí, pero eso ha ido destinado a la olla a fin de cuentas, así que... Ya, bueno, esto también, quiero decir, si solo necesitaban 1,000,000 y han sacado 30, en algún momento, no sé, si ya se lo han fundido todo, es que hicieron un cálculo de presupuesto bastante terrible. O eso ha mejorado mucho la olla. También puede ser. Pero vamos, que es una historia muy bizarra. Sí, sí, sí. Y no sé si alguien quiere mencionar algo más en cuanto a lo dicho, juegos que ¿sí? han estado pero no se han visto. Bueno, en la primera parte del programa hemos comentado Last Guardian, que miedo me da el destino de ese juego en realidad, y poco más. Quizá también habría que darle un par de notillas a esos juegos que sí que han estado, pero han estado tan poco que han pasado desapercibidos. Por ejemplo, el The Witness de Play 4, se iluminaron las pantallas de detrás y dijeron, ¿qué? Que también vamos a sacar The Witness, pero no nos vamos a contar todavía de qué va. Y se largaron. The Witness va de que es el juego del creador de Braid, y ya se lo han vendido a Jesús. Sí, por supuesto. Sí, y a mí también. Pero vamos, que también me gustaría entender un poco qué significan esas cosas que se hacen en el juego tan raras. Nada, yo quiero saber de qué va cuando juegue. No me hace falta saberlas ahora. Ah, bueno, sí, sí. Yo todo lo que ha salido de Windows no lo he mirado. No sé qué ha salido, ni nada, porque no lo he mirado. Igual que de Rayman Legends y demás. Pero eso, que... Bueno, también... Que bueno, Rayman Legends ya lo mencionamos. He puesto de todas formas ahí en los comentarios del vídeo el stand de Ulla, por si lo queréis ver. Es bastante cómico. Vale, ver, perfecto. Yo no tengo el vídeo abierto y voy a verlo. ¿Y no vas a hablar de FED 2 en esta sección? Habría que hablar de FED 2, ¿no? Se ha anunciado FED 2 y Hotline Miami 2. No lo hemos mencionado todavía en todo el podcast. Pero de Hotline Miami se han visto fotos o vídeos o algo, porque de eso no he visto nada. Pero se ha anunciado. También se ha anunciado el Peggle 2. ¿Peggle? En la conferencia de Electronic Arts se confirmó el Peggle 2 y nadie lo ha recordado. Fíjate lo que le importa a la gente al juego. Sí, yo lo he recordado antes, pero... Siempre de las bolitas que son puntos azules, y cuando lanzas una bolita que rebota se vuelven naranjas. A mí ese juego me gusta mucho, la verdad. Sí, mira, para el teléfono y para partidas así rápidas. Lo que fue ridículo es que el tío lo anunció en plan, vamos a sacar el Peggle 2. Me dio un salto con el puño en alto y la gente se quedó mirándole con cara rara. Ese momento fue un momento muy... Sí, de hecho han hecho un GIF, no sé si lo has visto, que está emulando a Pikachu. O sea, está sacando una pokebola con Pikachu. Porque ahí dice Peggle 2, entonces de hecho creo que te lo pasé yo. No, yo lo vi en el Tumblr, creo, del Pixel Illustrator, me parece. Pero sí, vamos, además que yo creía que era realmente, como no había visto esa conferencia todavía, bueno, esa parte de la conferencia, la había empezado ya, que realmente creía que estaba diciendo Pikachu y que era la conferencia de Nintendo o algo por el estilo, y luego ya vi que no. Bueno, ¿y algo más que haya que comentar o podemos cerrar ya? Pues yo creo que con 4 horas de programa podemos cerrar ya, ¿no? Espera, que deja que Jesús hable de FED 2. Sí, pues, sí, hombre, por supuesto, que no lo hemos comentado todavía, lo maravilloso que va a ser, solo con el tráiler y la música de Disaster Peace. Creo que con el 2 ya vamos a ver la muerte por desnutrición de Jesús. La muerte por Kiki. Por auto Kiki. Sí, al ceder el juego no le hagas nada. Sí, por deshidratación, porque en cuanto lo, ya solo con comprarlo ya va a tener unos cuantos orgasmos. Sí. Totalmente. ¿Pero el FED1 te lo has pasado ya o no? ¿Visteis no, la...? Claro. O sea, no, me quedan todavía puzzles por resolver. ¿Pero en rollo extra? Es que no son extras, o sea... Es que hay mogollón de mini pantallas. O sea, el juego son multitud de pantallas y cada pantalla suele tener un puzzle que tienes que resolver. Entonces no todos los puzzles los puedes resolver así como así. Entonces ahora a estas alturas llevo ya 30 y pico horas y ya he descifrado el alfabeto de alienígena Entonces, sabiendo ese alfabeto, puedes volver a las pantallas donde hay algo escrito y saber más o menos ya qué hacer con los puzzles. Ah. Pero claro, me faltan recorrer las pantallas, como son muchas pantallas, me falta ver en las que me faltan puzzles por resolver, y tengo que resolver todavía lo que vienen siendo los números alienígenas, que eso no los tengo resueltos todavía. Vamos, que te quedan otros. Entonces, una vez lo tengas resuelto, pues ya puedes... Pues sí, no creo que me quede mucho, pero sí. De todas formas, hay bastantes puzzles que, por lo que tengo entendido, básicamente es imposible sacarlos así como así. Así que acabaré recurriendo a alguna guía. Porque, bueno, el juego consiste básicamente en conseguir 64 cubos. Y, bueno, te lo puedes pasar, o sea, yo me lo he pasado ya, te puedes pasar el juego sin conseguirlos, pero no es el final bonito. Yo me lo he pasado sin todos los cubos, pero bueno, lo que quiero es conseguirlos todos ahora. Y nada, y eso, solamente era eso. Bueno, pues ya está todo dicho. La foto de la vista y del... De la huella, sí. No, yo digo, sí, la foto del stand ahí. Sí, la foto de la huella, sí. Es lo que decía Javi Mar del puesto de limonada. Yo creo que el puesto de limonada está hasta más currado. La verdad es que da pena. Sí. La verdad, es un poco... No sé. Sí. Bueno, Te voy a comprar una, venga. Los policías están ahí, pero tú que vendes. No voy a llevarle una a mi hijo, que total. Las tenéis baratas, ¿no? Dame un vaso de huya a 3 euros. A lo que cuesta. En fin. Bueno, venga, León, vamos a decir adiós. Sí, el último comentario de Nadia Hodge, una pregunta. ¿Salió algo de Watch Dogs en la conferencia de Microsoft, en la conferencia de Sony, en la conferencia de Ubisoft? Sí, salió cosas, pero yo no la he mirado. Sí, porque no me quiero joder más Watch Dogs, que ya... creo que era una pregunta irónica, ¿no? Ah, sí. Es que la ironía no se iba a ver con internet, y con mi cerebro estúpido tampoco. Exacto. No, o sea, creo, no lo sé. No sé si lo pregunta en serio, ¿no? Esperamos como salió en todas. Teniendo en cuenta que ha llegado cuando ya estamos hablando de Nintendo, probablemente no lo fuera. Ah, pues no sé. El campo sí, salió mucho y no lo hemos visto. En fin. Yo sí, me mola bastante. Empiezo a tener sueño y tal, así que, y hambre. Así que vamos a ir dejando esto por hoy. 4 horas de programa, no tendréis queja. O tendrán el doble de queja. Tengo yo. Sí, yo tengo que trabajar. En fin, nos despedimos. Vamos a ver, vamos por orden. Jesús, que has estado hablando poco últimamente, despídete. Sí, yo es que de Nintendo, la verdad, y todo esto no tenía mucho que decir. Así que, pues nada, solo desearle a Phil Fish unos próximos buenos 5 años y que tarde poquito entrarnos Fed 2. Porque no hemos hablado de Fed 2 casi, así que ni lo hemos comentado ni lo hemos mencionado, así que yo lo comento en la despedida así por encima un poquito. Jesús es indigna, por cierto. ¿Qué? Que te indignas. ¿Qué? Que te indignas por lo del... Ah, no, hombre, no, digo de coña. En fin... No, o sea, si es que realmente no se puede... Si realmente no se puede decir nada más, si es un tráiler de 30 segundos, si lo digo así en plan coña. ¿Javi? De que lo máximo que se podía decir ya lo hemos dicho 5 veces, pero bueno. En fin, Javi, despedidas. Bueno, pues ya está bien de programilla por hoy, que todos tenemos que currar por aquí, que la fecha de exámenes para hacer una especie de 4 horas largas, porque en realidad ha sido bastante más entrepito y flauta, no es buena idea, pero ya ves que no tienen que ponerle 3 en las fechas que más joden, pero bueno. Es lo que hay. Estamos comprometidos con nuestros oyentes. Codenar, despedidas. Sí, bueno, yo me voy a despedir aconsejando a los oyentes que no se compren una vitrocerámica porque limpiarlas es un coñazo bastante atroz. Si te digo la verdad, limpiar una de gas es todavía más atroz el coñazo, diría. Sí, yo. Es muchísimo peor. Pero es que la vitrocerámica tienes que ir con un cuidado para que no se te raye, macho, a poco que la soplas ya, Dios, pero me rayo la si solo tienes que usar los productos necesarios, o sea, y pasarle un puto trapo. Yo de hecho uso es que una... soy novato en esto del limpio vitrocerámicas. A mí mi madre me ha dado una masterclass de 30 minutos. Y con una masterclass de 30 minutos me ha gustado. La otra cocina tampoco me costaba limpiarla. Es así que ibas ahí con el estropajo toda la vida rascando. ¿Compra productos especializados y una espátula para la cocina? Sí, tengo el vitrocerámica, pero es que el vitrocerámica... fría. Chicos, esto es... Ojo. Chicos, esto es de JPJ, de Jugones para Jugones, no de CPC, de Cocineros para Cocineros. ¿Qué pasa? Una que lo llevan en los genes. En fin. ¿Pero íbamos a hacer un especial de glotones para glotones de 2 horas ahora? No. Yo me he quedado con las ganas de meterme más con los celíacos. ¿Podemos hacer un especial versus celíacos? Bueno, a callar, despídete. Adiós. Vale. Devolveros el gluten. Nos despedimos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro mail de jugonesparajugones@gmail.com. Debería cambiarlo. También nos podéis visitar en nuestra página web de jpj.es, donde tenemos un montón de artículos que no tienen nada que ver con el podcast, dado que también somos un blog, y hacemos concursos, regalamos juegos gratis. Por si no os ha dicho suficientemente, son gratis. También estamos gratis y sin gluten. No, estos tienen gluten. Tienen gluten, entonces participaré. También estamos en iVoox. Algún día volveremos a iTunes. Y nada más que decir. Ah, sí, estamos en Facebook, somos de Jugones para Jugones. No, somos de JPJ, perdón. Y estamos en Twitter, @DEJPJ. Creo que con esto ya lo hemos dicho todo. Y también estamos en YouTube, como... ¿Cómo era la cuenta? Canal de DJPJ, sí, canal de DJPJ. Y en la que van apareciendo nuestros programas y en directo y algunos vamos a jugar que hace nuestro amigo Flam. Y sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.